Editorial Planeta presenta Las huérfanas, de Melba Escobar, narrado por Alejandra Olaya. Melba Escobar, Las huérfanas. All I know is what I have words for. Ludwig Wittgenstein. Nota de la autora. En esta novela todos los nombres son reales. Los hechos, sin embargo, hacen parte de la brumosa memoria imaginativa de una autora poco dada a distinguir entre ficción y realidad. Capítulo 1. Mamá se arrojó por la ventana de un cuarto piso 11 años antes de tenerme. Papá solía estar más fuera que dentro, como un perro callejero, pero esa vez fue el principal testigo de lo que pasó. Ayer, 60 años después, hablamos por primera vez del tema con mi hermana Laura. Ella dice recordar el sonido del cuerpo al caer. Me lo dice por teléfono desde Bogotá, donde ocurrió el accidente y donde vive. Se lanzó de un cuarto piso. Repite. Mamá se salvó. Por eso pudo nacer mi hermana Constanza, 4 años después. 4 mujeres. Laura, Jimena, Constanza y luego yo. Muchas veces me he preguntado si tuvo algún desdoblamiento tras la caída. Me cuesta creer que uno siga siendo la misma persona después de haber acariciado la muerte. Me pregunto si la gente que se mata de maneras intempestivas llevaba mucho tiempo pensando su propia muerte, o si, por el contrario, puede el suicidio ser un arrebato sin más. Llamé a mi hermana Laura porque en la primera persona en quien pensé cuando supe de la muerte de mi prima Miriam fue en la otra Miriam de Nogales, mamá. Solo mi hermana sabría responder a mis preguntas. Laura dice recordar que papá y mamá discutían en una habitación a puerta cerrada. «¡Miriam, no! ¡No lo hagas!», teatraliza. Y luego, ese sonido. Nos quedamos calladas un momento. Ella lo repite 2 o 3 veces. Yo no le hago notar que se repite, acaso porque también necesito volver a escucharlo. Papá bajó corriendo las escaleras del edificio. Cuando salió, según mi hermana, mamá estaba tendida sobre el techo de un carro con los brazos, las piernas y varias vértebras fracturadas. Recuerda que quería ir a mirar. Tía Melba la retuvo. Mamá estuvo interna en una clínica psiquiátrica cerca de 1 año. De eso, como de tantas cosas, nunca hablamos. Mamá sufría ese tipo de enfermedad mental que es la negación permanente de la enfermedad mental. Tenía en ese momento 2 hijas, 28 años, y llevaba menos de 1 viviendo en Colombia. Si bien se salvó, su columna no quedó igual. Muchos de sus problemas de huesos venían de ahí, dice mi hermana Laura, Lala, la médica psiquiatra, como lo fue también mi abuelo materno y como mi tío Álvaro, hermano de mamá. Me sorprende que hable sin vacilar de un hecho que ocurrió cuando ella tenía 2 años. A veces pienso que en la carrera de medicina les enseñan también a hablar así, como si tuvieran todas las respuestas. Abro los ojos. Vengo de una familia de psiquiatras y psiquiátricos, que no es lo mismo, pero es igual. Tomo una larga bocanada de aire antes de dejarme caer sobre la silla. La vida es una serie de eventos afortunados y desafortunados que se aparean a cada instante. Quiso morir, pero sobrevivió. Todo eso en 3 segundos que durarían para siempre. Capítulo 2. El día en que mi prima Miriam murió, pensé en mi mamá. Las 2 fueron Miriam de Nogales. Las 2 intentaron quitarse la vida, pero mamá murió vieja y rodeada de sus seres queridos, no así mi prima. Las 2 Miriam, además del nombre, compartieron el garbo, los ojos saltones, los rizos rojizos. Mi esposo y yo llegamos a Barcelona hace 3 años con nuestros 2 pequeños. A Miriam la veía poco. Se había conseguido un novio bruto que la llamaba Cari y le daban nalgadas. Al tipejo le faltaba un diente. Tenía aliento a ajo y butifarra y escupía al hablar. Mi prima, como su hermana Verónica, era artista. En el pasado, cuando vino un par de años a vivir a Colombia en busca de los pasos de su padre, muerto en un accidente en un pueblecito entre montañas, siendo ella, era apenas una niña, nos habíamos convertido en compañeras de apartamento. Vivimos juntas en Bogotá a finales de los años 90. En el apartamento de la calle del Despeño, en pleno centro, entre palomas y pandillas, acomodamos un colchón pulgoso en el salón. Cada una tenía una habitación propia, cuatro paredes para desparramar su soledad, su confusión. Teníamos también un gato, Aquiles, un gato malo y obsesivo que me perseguía y me aruñaba cuando buscaba estar sola. Antes de Aquiles hubo también una gata, Renata, pero Renata murió. Ahora que lo pienso, mi historia ha estado marcada por las muertes a mi alrededor. Bueno, la de todos, claro. Pero yo he venido a hablar de los míos, que son los que conozco. Con la decisión de mi prima volvieron a bombear en mis arterias los muertos que corrían por mi sangre. La noche que recibí la noticia, vomité hasta la bilis. A la mañana siguiente fue cuando pensé en llamar a mi hermana para preguntarle si sería algo grave. Una vez la tuve en la línea, solo quise saber cómo había sido el intento de suicidio de mamá, la otra Miriam, la que sobrevivió a la caída. Capítulo 3. Madre venía de España, país al que siempre se refirió como mi tierra. Hizo el viaje en 1964, casi 500 años después del descubrimiento de América. Había sido conquistada en el viejo mundo por un mulato venido de tierras tropicales. Un hombre que le dio a probar sopa de flores en las frías noches parisinas, la calentó con su piel oscura y le enseñó sus plumas con olor a jaguar. Madre cayó enamorada y vencida. Por amor, dejó el mundo que le era familiar hasta entonces. Por amor, cruzó el mar con Laura en los brazos y Jimena en el vientre. Meses más tarde daría a luz a Jimena en Bogotá, también un 22 de julio. Por la coincidencia de haber nacido las dos mayores en la misma fecha, las llamamos mellizas. Mamá me contó de su intento de suicidio en un acto solemne. Pocos días antes me había llegado la menstruación, esa sentencia involuntaria de continuidad. Ya puedes prolongarte, dice un hilo de sangre que nos corre entre las piernas. Una interrupción abrupta de la infancia, un resbalón al futuro como el de quien cae a un abismo ineludible. Tenía 12 años recién cumplidos, era baja y menuda, aún jugaba con muñecas. Ese día saltaba el lazo en la hora del recreo cuando un arroyo tibio vino a mancharme las piernas. Recuerdo la taquicardia mientras corría al baño de niñas. Jadeaba cuando cerré la puerta. Había sangre por todas partes, o eso me pareció entonces. Sangre en los calzones, en la falda, sobre los baldosines azul cielo. Mi primer ciclo menstrual, la regla, el periodo. Tantas palabras feas para referirse a lo mismo. En la enfermería me dieron una compresa. Me preguntaron si sentía cólicos. La verdad, solo sentía que había muerto. Las demás me miraban con una mezcla de admiración e incredulidad. Me felicitaron como si acabara de hacer un salto mortal. Quizá ellas estaban mejor preparadas para esa irrupción biológica entre sus piernas. Algunas habrían dicho que esperaban ese momento con ilusión. Yo, en cambio, me sentí traicionada. Pensé que mi cuerpo no me entendía. Tal vez no sabía nada de mí. No le importaba que fuera una niña y quisiera seguir siéndolo. Me escupía su viscoso decreto biológico sin aviso y con violencia. Todo ese rojo sangre era un llamado de la muerte. Quiero decir, de la vida. Como la abeja reina, fui la primera en llegar. Sin embargo, siempre he sido lenta. Los procesos me toman mucho tiempo. Me tomó tiempo aprender a leer, a escribir, a restar, a sumar. Casi no pierdo los dientes de leche. Casi no crezco. Fui la última en aprender a atarme los cordones, a montar en bicicleta. También fui de las cuatro la última en nacer. Y de las cuatro, soy la más baja, a la que llaman nena, tal como mis tíos llamaban a mamá. Me preguntó si quería un té, un café o una infusión de hierbas. No dijo leche achocolatada o jugo de manzana. Ella misma me trataba distinto ahora que yo podía repetirme. Estábamos sentadas una frente a la otra. Mamá, como siempre, fumaba. Yo iba en uniforme. Le había contado hacía un par de días sobre la llegada de mi periodo. Enhorabuena, dijo. Ya eres una mujer. Una vez más me sentí traicionada. No sé si por la biología, por la vida o por ella, que no era el tipo de persona que repetía clichés ajenos o se dejaba llevar por la manada. Recuerdo que comenzó diciendo que ella nunca había sufrido una depresión, ni siquiera después del parto. Cordura siempre, ante todo, a toda hora y en todo lugar. Dijo que había sufrido un desbalance químico que la había impulsado a arrojarse por la ventana. Yo no entendía lo que decía. Como tantas veces la miraba perpleja. La miraba como a la extranjera que era y que siempre fue en esta tierra y en cualquier otra. No pregunté por qué lo había hecho. Tampoco pregunté si a lo largo de su vida había imaginado que se cortaba las venas, que se lanzaba al mar, se tomaba una pastilla de cianuro o daba otro salto al vacío. Con mamá me asustaba preguntar. Mis preguntas lo mismo podían hacerle gracia o enfurecerla, así que preferí callar. También me asustaba responder y que su ira recayera sobre mí. Quizá por eso era una niña callada. Han tenido que pasar más de 30 años desde aquella extraña escena para que se revele ante mí un enigma. Mamá recibió la noticia de mi pubertad como la señal inequívoca de que había llegado la hora de hablarme de su intento de suicidio. Su mente lúcida y desequilibrada tejió una escalera torcida entre la maternidad y la muerte. Mamá estaba obsesionada con la idea de la locura. Hija de un hombre pequeño que nos hacía llamarlo abuelote, no puedo imaginar los miedos que debió infundir en ella el psiquiatra trastornado que fue mi abuelo. Cristian María de la Peña de Francia de Nogales, Quevedo, el monstruo itinerante. Podía ser encantador, a veces. La imagino sola en una calle sucia del centro de Bogotá con una niña en el pecho y la otra en el regazo. Papá se ha ido desde temprano. No queda nada de comer en la cocina y ella no se atreve a pedirle a tía Melba, esa mujer de su misma edad que parece una niña, que salga a buscar algo. Se siente atrapada. No para de tronar afuera. Por un segundo se pregunta cuánto durará el otoño y enseguida recuerda que en Colombia no hay estaciones y que están en septiembre. Siente miedo. Ese miedo fantasmal a perder la razón. Por un momento ya no sabe cuándo comió por última vez, desde hace cuánto no duerme una noche entera. Madre recuerda que en el barco donde se mezclaban las náuseas de la gravidez con las de alta mar, cerraba los ojos intentando imaginar esa tierra del sol, esa vegetación tropical, ese valle sembrado con caña de azúcar, donde las mariposas adornarían el aire como flores voladoras. Pero se habían instalado en Bogotá, la ciudad alta, recia y montañosa, donde no tenía con quién hablar. En nada se parecía al trópico del que le había hablado Rodrigo. A este nuevo mundo había llegado 5 meses atrás. Se preguntaría si así habría de ser el resto de su vida. Una hija, luego otra, seguida de una más, mientras su cuñada canturreaba y repetía oraciones en latín. Tía Melba no sabía ni freír un huevo ni hacer un café. Por Dios. Mamá estaba asustada. Un miedo la bloqueaba, además de arrancarles el sabor a las cosas. Pero no era depresión. ¿Qué va? Era ese pan blanco, dulzón y amarillento que le dejaba esa melancolía en el paladar. Laura hacía un berrinche tras otro, mientras Jimena se negaba a comer. Se veía pálida y delgada, y como Bogotá parecía una eterna noche, bien podría darle ictericia por falta de sol. Su cuñada merodeaba por el apartamento minúsculo y casi sin muebles como un canario en una jaula. Tía Melba nunca abandonaba Cali. Es más, nunca salía de su casa. Esta visita era una excepción en su vida. Lo hacía, como casi todo, porque no había tenido opción. A mamá le daba vueltas la cabeza. Las pisadas de mi tía se confundían con los berridos de Jimena, de un par de meses de nacida, y las rabietas de Laura, de 2 años y 2 meses. ¿Y Rodrigo?, le preguntaba a su cuñada. ¿Cuándo vendrá? ¿Quién sabe?, decía tía Melba, sin dejar de tejer. Rodrigo Escobar Navia, papá, la había enamorado. La había dejado preñada en el París en donde ambos eran estudiantes en los años 60. Para un año después de haber nacido la primogénita, volver a dejarla embarazada, en vísperas de emprender el viaje al nuevo mundo donde naceríamos las demás. Aunque cualquiera que haya conocido a mi mamá sabe que nunca fue el tipo de mujer que se dejaba hacer mucho menos se dejaba embarazar. Si bien tuvo bastante de princesa, su aspecto se acercaba más al de la madrastra de Blancanieves, a Maléfica, a Cruella de Vil, que al de una princesa sumisa salida de un cuento de hadas. Tanto carácter en una mujer que parecía una saeta de puntillosa precisión, confundían al verla sumida como una presa a los pies de papá. El 22 de julio de 1963 nació Raquel Rebeca Laura, Lala, la negrita o Rodriguita, apodos que ha llevado por su parecido a papá. Llegó a sellar una relación apasionada y turbulenta que duraría una eternidad. Después de viajar en barco más de un mes, con Laura de un año y Jimena en el vientre, mamá desembarcó en el puerto de Buenaventura, encallado en el violento territorio del Pacífico colombiano. Tendría que vivir en el pueblo de La Cumbre, a menos de 2 horas de Cali, con mis abuelos y mi tía Melba, a quienes no había visto en su vida. Papá se había quedado en París resolviendo asuntos pendientes. Tan pronto él llegara a Colombia, se instalarían en Bogotá, donde buscaría trabajo y pretendían asentarse. Lo cierto es que entonces, como ahora, costaba menos estudiar en París que en Bogotá. La ciudad luz era un hervidero de estudiantes procedentes de los 4 puntos cardinales con hambre de vida y conocimiento. Entre tantos famélicos, papá no era el único que quería comerse el mundo. Tampoco era el único joven con delirios renacentistas queriendo saberlo todo. Ser un estudiante en el París de los años 60 fue para papá un sueño cumplido. Y como suele pasar, lo más duro de cumplir un sueño es despertar. A mamá la extrañaba que papá nunca hubiera alzado a Laura, a Jimena menos. Ni hablar de cambiar un pañal, de ser la mano que mecía la cuna o de preparar un tetero. Pero, ¿cómo no había visto que nada de eso iba a suceder? ¿Cómo se había imaginado que él haría algo distinto a pasar el mayor tiempo posible lejos del corral? Así que ese era el sueño de tener una familia. Esa parte que no salía en los cuentos de hadas, esa en la que el sueño se hacía realidad. Siendo yo preadolescente, mamá tuvo alguno de sus ataques de ira y me lanzó una descarga bestial. Lo peor que he hecho en mi vida ha sido tenerte. Yo debía tener unos 10 u 11 años. En lugar de ponerme triste y alejarme como perro apaleado, como solía hacer, sentí una ráfaga de fuego entre pecho y espalda. ¡Loca!, grité. Hasta ese momento, no sabía que había elegido la peor de las palabras. Mamá se me vino encima como una tempestad de piedras. Le había metido el dedo en la herida. Desde ese día nunca más volví a llamarla loca, aunque fue justo entonces cuando comencé a temer que pudiera estarlo. El día que me invitó a merendar para celebrar que ya era una mujer, la escuché negar que hubiera tenido una depresión, pues ella jamás estaría deprimida. Luego pidió la cuenta, me preguntó si quería algún libro y me llevó a la librería que había al fondo del Café Oma de la calle 85. Volvimos a casa en silencio. Yo con el diario de Ana Frank en el regazo y la cabeza hecha una bandada de pájaros sin nido. Mamá fumaba un cigarrillo detrás de otro. Fue por entonces cuando la empecé a mirar fijamente. Me había tenido a los 40 años, yo tenía 12. Es decir, ella tenía 52. Aún así era más atractiva que la mayoría de las mujeres de su edad o de cualquier edad. Fue una mujer bella. Ya en esa época yo sabía que era la hija de una diva, primogénita de un varón, campeona de clavado y motocross, la exaltada, desmedida en virtudes y elegancia, la que hablaba francés con fluidez, sabía griego y latín y tocaba instrumentos clásicos como Juana la Loca. Y como Juana la Loca, sufría de celos delirantes, padeció la enfermedad del amor. Fue mártir y fue actriz solitaria de un profuso auditorio del que era única miembro. ¿Tenía mamá una idea coherente de sí misma? ¿Cómo tenerla cuando ella sola era una multitud? Preparaba una paella, hacía la compra, iba al banco, pasaba la aspiradora, ordenaba los armarios, sacaba el polvo, cambiaba las sábanas y luego, un día, no se podía levantar. Tenía jaquecas, mareos, inflamación de las articulaciones, dolor en los huesos, náuseas, estreñimiento, calores, llanto súbito. pero ella estaba bien, divinamente. Era la hija de un destacado psiquiatra. Ella misma había sido estudiante de psicología en la Sorbona de París. Los enfermos siempre fuimos los demás. Capítulo 4. Estoy en el apartamento donde vivimos con mi familia en Barcelona. Calle Muntaner arriba. Acabo de colgar con mi hermana Laura. Pienso en que esa caída que ella estaba narrando fue hace casi 60 años. Laura tenía 2, no puede recordarlo. Ni siquiera creo que sea cierta esa evocación del sonido, pero al reproducirlo, lo he hecho real. Ahora existe. Otro recuerdo inventado más, el del sonido de mamá al caer sobre el capó de un carro. ¿Y cómo es que cayó sobre el capó de un carro? Es absurdo. Suena a la escena de una película de bajo presupuesto. Pero, ¿acaso hay otra manera de imaginarlo? ¿Y por qué justo ahora lo quiero imaginar cuando mamá lleva más de 2 años enterrada? Me digo que es para disipar la imagen de mi prima. Al contrario de lo que sucede en Bogotá, donde los chaparrones apocalípticos hacen pensar que se viene el cielo encima, aquí no llueve. No llueve casi nunca. Por la calle donde vivo han puesto pancartas con baldes vacíos en los que ponen «El agua no cae del cielo». Me digo que es un mensaje aterrador. Y está pasando. Está pasando aquí afuera. Me levanto de la cama con escalofríos. Ricardo dice que mi prima Verónica llamó. Preguntó por mí. No la conozco, digo. Pues la vas a conocer. En el funeral de su hermana, digo. ¿Quieres descansar? Yo me haré cargo de los niños hoy, dice mi héroe en pantuflas. A mi prima Miriam, la hermana de Verónica, le gustaba disfrazarse. Se pintaba la cara de niña mala para salir a jugar. La recuerdo hervir una papa para almorzar. Tajaba los lápices como el abuelo. Acariciaba al gato, lo empujaba fuera de su cuarto. Pintaba las paredes con las manos. Dormía en el suelo de la sala como si no tuviera una cama. La recuerdo despierta a cualquier hora. Dormida a cualquier hora. De golpe bailando en ropa interior. Como siempre, yo observaba. La testigo forzosa de las realidades ajenas. Por momentos la quería, al rato no sabía quién era. Taciturna, silenciosa, las manos untadas de barro. Un hombre delgado de barba entraba y salía. Luego no volvió más. Después vino el morenito de aspecto enfermizo. Yo los escuchaba reírse a través del muro que separaba nuestras habitaciones. Pensaba que era generosa Miriam. Tenía mucho amor para ofrecer. Luego un día no llegaba y pasaban 2 días, 3 días. Después, a su regreso, la notaba huraña. Un día ya no quiso volver a la universidad y así pasó un año en el que hacía grabados oscuros de fetos inmensos que flotaban en los cielos como un huracán acechante, conectado por medio de un cordón umbilical gigante a la tierra. Podía ser festiva y luego oscura. Podía ser risueña y al rato lúgubre. ¿Podía tantas cosas y era tanta gente Miriam de Nogales? El mismo nombre, con 32 años de diferencia. Mi prima, que no era mi madre. Ambas fueron una sola, y tantas. Un solo nombre, una sola mujer y toda una multitud. Capítulo 5. Con mamá vinimos a Barcelona cuando yo era una niña. Nos quedamos casi un mes en casa de su hermano Vasco. Con motivo del Día del Amor y la Amistad, quise regalarle unos aretes brillantes que había visto en el Corte Inglés porque me parecían tan deslumbrantes como para ser de ella. Resultó que el esfuerzo que hice por conseguir el dinero, distraerla e ir por mi cuenta a pagarlos en caja, una tarde calurosa en la que Anita, la mujer de mi tío, me acompañó, terminó en una carcajada suya al abrir el paquete. «¿Así de cursi me ves?», soltó. No supe cómo reaccionar. Solo me contuve como había aprendido a hacer. Me alejé de ella y de mí misma. Me fui sobrevolando el salón del tío Vasco donde había un par de dibujos de Mariano Benlliur y un televisor en el que veíamos B, la batalla final con mis primos. Esa serie de los 80 sobre unos villanos extraterrestres comedores de ratones. Mamá volvió a poner los arcillos, imitación de diamantes, en la cajita del Corte Inglés y los metió en su bolso para ir a devolverlos al día siguiente. aquella noche en el colchoncito en que dormía junto a la cama de mi prima Patricia, lloré avergonzada mientras ahogaba mis sollozos en la almohada. Entonces me preguntaba por qué mamá no se había casado con un español como ella, alguien de su linaje, exquisitez y excelencia, alguien que le hubiera dado todo cuanto se merecía, que no le hubiera hecho unas hijas chungas y medio indias sin sentido de la estética como yo. Tenía 8 años. Ese fue mi primer viaje a España. Papá y mamá estaban por divorciarse, pero eso entonces no lo sabía. Sabía eso sí, porque mamá me lo dejó claro varias veces, que no debía saludar como hacíamos en Cali diciendo ¿qué hubo? Ni qué hay. Pensarán que eres una bárbara si lo haces, me aclaró. Alguna vez desayunando con Miriam en la calle de El Despeño en Bogotá, en medio de una historia, recuerdo haberle dicho que estaba brava. Entonces le vi esa sonrisa extraña con llamas en los ojos que tenía algunas veces. Me hiciste acordar de... ¿Sabes que de niñas vivimos en Colombia, Verónica y yo? Lo sé. Pues cuando regresamos a Barcelona, un día uno de mis tíos se enfadó muchísimo porque dije que estaba brava. Estábamos en casa de mi abuela en Sitges, una mesa larga. Mi tío golpeó la mesa y le gritó a mi madre: «¡No vas a dejar que hablen como unas bárbaras, Marusi!». Miriam se echó a reír, pero yo me quedé fría. De pronto reconocí ese mismo sentimiento de incomodidad o de vergüenza que expresaba mamá sin decirlo cuando, tantos años atrás, me pedía no usar expresiones colombianas entre sus familiares de España. Por entonces, todavía estaban los dos gatos, Renata y Aquiles. Aún no había pasado lo peor. Éramos dos primas en pijama, riéndonos de los traumas de nuestras familias a los dos lados del Atlántico. O al menos así lo recuerdo ahora. Capítulo 6. Dicen que antes de los vikingos llegaron los polinesios a América en sus canoas. Los nórdicos pisaron la tierra de este lado del océano 500 años antes que Colón. Llegaron en sus naves cargadas de ganado, niños y mujeres buscando pasto y madera. Pero si bien les interesó Islandia, lo mismo Groenlandia, al Nuevo Mundo habrían de pasarlo de largo. En esa superficie plana, desde otro barco, madre vivía rodeada de salvajes. Era una incomprendida. Una española de origen noble que había terminado casada con un geniecillo tropical, una mezcla de libros y calle, de salsa vieja con poemas de Borges. Un mulato avispado, nacido en un pueblito de lo que entonces se llamaba sin vergüenza el tercer mundo. «Tu padre parecía un clochard», me explicó un día la baronesa. Así es que tuve que aprender que clochard significaba mendigo en francés. Pero en general no la entendía. Ni siquiera en su castellano de Castilla, porque había en ella una puesta en escena que me hacía sentirla lejana. Como cuando veo a Ingrid Bergman en Fotografías, a Grace Kelly, o las imágenes de la princesa Diana. También ella estaba fuera del alcance de lo real, como si no fuera de este mundo. Madre fue siempre impecable, hasta el puro final. Ya en los últimos días, cuando las cuatro hermanas hacíamos turnos en el hospital, nadie quería dejarla sola. Todas queríamos estar ahí para acompañarla en su último acto. Como si ella no hubiera sido distante, impredecible, una mujer a la que se le temía desde temprano en la mañana hasta la última hora de la noche, como si fuéramos la familia feliz. Qué mansa creí ser por muchos años. Mansa en mi afán de responder bien para no encontrarme con un insulto o una bofetada terminada en «ahora sí llora por algo». Esa fue mamá. Risueña de noche, con un cubata en la mano y el anillo con el escudo de la familia resplandeciendo entre sus dedos. Furiosa después por un ataque de celos, quizá justificado. En la mañana taciturna, brillando las bandejas de plata, preparando un estofado, armando un florero. Todas esas cosas que su madre nunca había hecho y que tanto la enorgullecía saber hacer. Mamá preparaba tragos para ella y para mí. Y quería brindar mientras escuchábamos a María Dolores Pradera. Mamá lo hacía a uno reír en los momentos más inesperados. Mamá bailaba como la musa que era y cantaba para adentro. Mamá usaba enaguas como las que usan las mujeres en las películas de la Nouvelle Vague. Mamá llevaba pestañas postizas. Sabía tejer, bordar, cocinar y nadar en aguas profundas. Mamá nació en España en 1936, el mismo año en que empezó la guerra civil, y creció durante la dictadura antes de irse a estudiar a París, donde conocería a papá. Después de su travesía en barco para cruzar el Atlántico, solo volvería en 3 ocasiones en un periodo de casi 60 años. Nunca le pregunté por qué no quiso ir más a su tierra. Sospecho que había cambiado tanto que quizá prefería evitar el recuerdo que contrastarlo con una realidad extraña. Mamá, como tanta gente en este mundo, se había quedado huérfana de patria. Antes de eso, había padecido no la orfandad de los que no tienen a sus padres, sino la de quienes los tienen, pero demasiado ausentes o incapaces de hacerse cargo. Y con los años, he llegado a pensar que acaso esa es la peor de las orfandades. Porque el huérfano sin padres vivos puede imaginarse a unos padres amorosos, presentes, que lo quieren y lo protegen. Pero los huérfanos de padres presentes tenemos que lidiar con que los padres no puedan estar presentes del modo en que quisiéramos. Sus padres habían sido unos, pero con la guerra se convirtieron en otros. De un momento a otro perdieron sus papeles. Esperaban que mamá, la niña delgada, la niña lista, pálida, les mostrara por dónde pisar. El mayor insulto que repetía era decir que alguien no sacaba un burro de un pantano. Recuerdo que lo usaba sobre todo para referirse a mujeres que no sabían resolver su vida. Me pregunto ahora si para ella su propia madre había sido el tipo de mujer que no sacaba un burro de un pantano. Mamá hablaba de una institutriz francesa, de un pastor alemán que había sido su amigo, de una madre joven y hermosa que quería disfrutar los bailes, las cenas y los viajes, con poco tiempo para ocuparse de sus 5 hijos. Mi abuela Coco, Josefina Pérez, Josephine, en los salones parisinos, donde se hizo a su fama de musa, estaba acostumbrada a que pensaran que Miriam, la mayor de sus hijas, era en realidad su hermana menor. A veces, medio en broma, en los veranos en el Priorat, mi abuela le decía al mozo en la terraza de un bar: «Disculpe, ¿podría conseguir una mesa para mi hermana y para mí?» Josefina, Coco, mi serena y dulce abuela materna, vivió por algunos años tras la muerte de abuelote al fondo, a la derecha, en el apartamento de la Quebrada de la Vieja que compartí con mamá en Bogotá. Nacida en Colombia, fue enviada a un internado en Francia. Allí habría de permanecer hasta terminar el bachillerato. Tendría 18 años cuando en un librito se tejían sus andares por los salones de París. «Mi corazón hace silencio ante la majestad de tu belleza», escribió Gómez Campuzano en su cuaderno. «La reina de la fiesta», la llamó Pablo Casals. A Mademoiselle Josephine Pérez le halagaban su belleza y su gracia. Que si chiquilla preciosa, que si ojos como luceros, que si para tu nombre una rosa, que si para tus ojos entero. La comparaban con una flor, con la luna, con un astro y una estrella, para luego definirla como humana. Algunos textos del cuadernillo son ilegibles. Por desgracia de Paul Valéry, alcancé a captar solo la firma. Josefina tuvo tertulias con Simone de Beauvoir, cuando París era una conversación que no se acababa nunca. En una de estas veladas, en los años 30, el doctor de Nogales sorprendió a Josefina con la finura de sus manos, su humor inteligente y su interés por el nuevo mundo de donde ella provenía. El romance avanzó veloz mientras recorrían Europa en el coche deportivo de mi abuelo. Se casaron poco antes de la guerra civil, cuando el novio gastaba lo que quedaba de una gran fortuna, como si adivinara que el mundo tal como lo conocía se acercaba a su fin. Con el paso del tiempo, la abuela Josefina dejaría de parecer la hermana mayor de mamá. La recuerdo ya anciana, cálida a pesar del día gélido, apacible, mansa, siempre plácida. La mujer pequeña, menuda, de pies ligeros, cerraba los ojos y elevaba el mentón desde su sillón buscando un rayito de sol en las grises tardes bogotanas de mi adolescencia. Tenía una insólita colección de plumas de aves en su pequeño escritorio. Cuando nos veía taciturnas, nos pedía que nos tumbáramos en su cama. Nos echaba encima la manta de alpaca que solía llevar en las piernas. Nos pedía que cerráramos los ojos y con una pluma de ganso, de corocoro, de urraca, de golondrina o de grulla, nos transportaba en pechiches, en caricias como remolinos, como espirales sobre la punta de la nariz, mimos en la orilla del ojo, alas en la curva del mentón. El vuelo de esa ternura, ese calor del tacto en una fría tarde bogotana, es de las cosas más parecidas al consuelo que aún sigo encontrando en mi memoria. Puedo decir que si las dos Miriam compartieron quizá más que el nombre, mi prima Verónica, en cambio, tiene un aire a mi abuela Josefina. Ambas parecen haber nacido para percibir solo la bondad y la belleza entre las cosas de este mundo. Cuando se anunció la boda de Josefina Pérez y Cristian de Nogales, la Bogotá natal de Madame Josephine, con sus McAllister y sus Moore, sus Obregón y Valenzuela, sus Pombo y sus de Rigarch, celebró más de una recepción para conocer al noble caballero, a quien luego encontrarían desabrido e hirsuto. Y como si fuera poco, el doctor de ojos saltones y olor a tabaco estaba arruinado. Sabrían tiempo después. Del abuelo recuerdo su palidez amarilla, su calvicie prematura y su expresión inteligente. Un hombre bueno, a su manera, con sus traumas de gentil hidalgo, su obsesión con la excelencia y su debilidad por el amor romántico. Del abuelo sé poca cosa, que en sus épocas de sitges sacaba a republicanos en el baúl del carro hasta la frontera con Francia, que se inoculó el virus de la tuberculosis para no tener que ir al campo de batalla, que fue un intelectual y vivió en carne propia la sabia expresión que reza: lo duro no es ser pobre, sino empobrecerse. La fortuna del abuelo desapareció como tantas cosas lo harían en la guerra y a lo largo de la dictadura de Franco. Fue así como Cristian y Josefina se conocieron siendo parte de la élite económica y cultural de sus respectivos países, y en pocos años estaban en la ruina. Esto cuenta Rafael Obregón Herrera, hijo de Rafael Obregón y de Leonor Herrera Calvo, pariente de mi abuela. Rafael conoció a mis abuelos y a mis padres e incluso asistió a la boda de mis papás en París. Bastaba echar una mirada a su tío abuelo, el ratón Pérez, para saber que la fortuna de su abuela podía parecer inagotable, pero en manos de Jorge duraría poco tiempo. Hace un par de años Obregón me escribió un enigmático correo. Su bisabuela y mi abuela eran hermanas. Hay algunas cosas que me gustaría contarle. El parentesco de nuestras antepasadas lo dedujo por un texto que publiqué en la prensa. Después de un intercambio de mensajes, nos hicimos un par de llamadas. Desde entonces, sostenemos esporádicas conversaciones por WhatsApp. Rafael tiene más de 70 años y un exquisito sentido del humor. Vive retirado a las afueras de Bogotá en una casa a la que llama Villaneura. Dice tener mucho tiempo libre, cosa que supongo cierta por la cantidad de recortes de prensa, fotografías, comentarios y recuerdos que compartió conmigo durante el proceso de escritura de este libro. En palabras de Rafael, el ratón Pérez era pequeño de estatura, muy tieso y muy majo. Lo imagino como a Rinrin Renacuajo, con zapatos de tacón, corbata a la moda, fular de seda, sombrero encintado y chupa de boda. El clásico clubman bogotano de la época. Jugador de polo y coleccionista de carros. Además de Josefina y el ratón, hubo otro hermano, de nombre Camilo, de quien lo único que pude averiguar es que hasta el día de su muerte fue conserje en el lujoso hotel Mayflower en la ciudad de Washington. Durante la Segunda Guerra Mundial, la migración hacia América Latina fue notable. Sin embargo, en parte por los problemas de orden público, en parte por una política migratoria excluyente, Colombia atrajo a pocos europeos. Como antesala de lo que sería una normativa racista y discriminatoria, el decreto 496 de 1909 del Ministerio de Obras Públicas suscribió que no podrían entrar al país los locos, idiotas, imbéciles, ciegos, sordomudos, vagabundos, imposibilitados para el trabajo por enfermedad o mala condición física, o que tengan más de 60 años. Tampoco los prófugos de delitos comunes, anarquistas o atacados por enfermedades contagiosas. Luego agregaba, no ofrece ventaja aumentar nuestra población con la raza asiática o malaya, sino con la vigorosa e inteligente raza europea. Dos décadas y media después, siendo ministro de Educación de un gobierno supuestamente liberal y progresista, Luis López de Mesa, defendió la política de mantener las puertas del país lo más cerradas posible. Fue por eso que la migración de europeos a América Latina se destacó en países como Argentina, Venezuela o México. Migrar a Colombia no solo no era un sueño dorado, sino que además se lo hacían casi imposible a los escasos y valientes interesados. Fue así como mucho tiempo después, mamá se convirtió en uno de esos escasos ejemplares de la vigorosa e inteligente raza europea en Colombia. Casada con un mulato de clase media, en los años 70 volvió a Cali como esposa del recién nombrado presidente de Azucaña, el gremio que agrupaba a los ingenios que producían el azúcar en el Valle del Cauca. Para ese entonces, papá ya era una estrella en ascenso. Convencido de que la inversión del sector privado era una pieza clave del desarrollo social, impulsó el proyecto del Parque de la Caña, la primera gran atracción popular de la ciudad construida con los recursos de los azucareros. Pocos se sorprendieron cuando, antes de cumplir los 40 años, el joven abogado acabó siendo nombrado alcalde de Cali. Por primera vez, una primera dama, una señora de la High Life, invitaba a un almuerzo en su casa servido en una colorida vajilla del Carmen del Viboral. En un país donde el estatus social se evidenciaba haciendo uso de marcas importadas, mamá estaba adelantada a su tiempo. Empanaditas de pipián, mango biche y lulada de entrada. Sancocho de gallina servido con arroz y aguacate, o bien arroz atollado de plato fuerte. A mamá le encantaba este último. Una suerte de paella hecha con variedad de carnes, papa criolla, arroz y plátano maduro. ¿Cuál no sería el asombro de las señoras encopetadas que iban al club campestre al encontrarse con el trato distinguido que se le daba a lo que consideraban comida de pobres? Y es que si alguien sabía de comida para pobres, era mamá. Galletas de pan viejo, guiso de nabos y sopa de manteca fueron algunas de sus invenciones para distraer su hambre y la de sus hermanos, esos chicos atléticos que nadaban bajo la luna, borrachos de sol y de estrellas, en tiempos recios cuando la comida escaseaba. Capítulo 7. Intento hablar con mi prima Verónica. Es inútil. El número que tengo es de Canadá. Ella llevaba 10 años viviendo en el país de su esposo con sus dos hijos pequeños, pero decidió regresarse del todo a España para estar con su hermana. El avión aterrizó unas horas después del acontecimiento. Debía estar destrozada. Había llegado con horas de retraso. Había llegado. El trasteo venía en camino en barco. No sabía ni dónde se estaría alojando. Yo la imaginaba perpleja. Trataba de pensar qué le diría cuando la viera. ¿De qué hablaríamos? ¿Cómo la saludaría? Solo la había visto una vez cuando éramos adolescentes. Había sido en la casa de su abuela, en Sitges. Recuerdo que había caballerizas y que Verónica dibujaba caballos y permanecía en silencio. Mi prima Miriam se mostraba más sociable. Me llevó a caminar por el bosque, me enseñó un lugar a donde le gustaba ir a escuchar su respiración. Eso dijo. Recuerdo bien que eso dijo. Me gusta venir aquí a escuchar mi respiración. Entonces quise conocerla mejor. Sentí curiosidad por ella, por su vida. Un infinito parecía ocultarse tras sus ojos enormes de lechuza, los ojos de mi madre. Un pozo negro, tormentoso y profundo. Poco tiempo después de ese viaje, de esa visita en la que vi a Verónica y me dejé hechizar por Miriam, su madre la echaría de la casa. O así me lo contó ella en Colombia. Su madre la echó a la calle cuando tenía 16 años porque tenía celos de ella. Imaginaba que algo pasaba entre ella y su marido, es decir, entre Miriam y su padrastro. El hombre con quien tía Beatriz se había casado después de la muerte de mi tío Álvaro en un accidente. Así me lo contó mi prima en Bogotá. Luego añadió, «Mamá está loca», y se echó a reír. Yo la veía grande, poderosa en su armadura de desamparo. No se me ocurrió preguntarle si era cierta la acusación de su madre, si tenía relaciones con su padrastro. Tal vez no lo hice porque no habría sabido lidiar con su respuesta. Capítulo 8. Se conocieron en la cafetería de la universidad. Ella pensó que él era argelino. Él notó que su sonrisa se abría como una crisálida. Se la veía muy erguida. Nadie habría imaginado que por dentro ya había comenzado a quebrarse. Sus ojos de búho le causaron una mezcla de inquietud y curiosidad. Terminaba el verano en París, esa ciudad de juventud, que en una carta a su amigo Edgar, papá describía como laberinto, trinchera, encrucijada, jungla de papel y de asfalto, espejo roto de la resquebrajada totalidad del humano. ¡Qué ilusos como tú y como yo andamos todavía buscando! Papá la invitó a una reunión del Partido Comunista. Ella aceptó. Pasó a buscarla a la pensión de señoritas donde vivía. Ella le contó que el baño lo compartía con 5 más, la cocina con 10. Era tan delgada que él se preguntó si estaría enferma. Luego notaría que era una mujer frugal, de férrea disciplina y convicciones de monja. Papá notó también que mamá solía llevar consigo una libreta en la que dibujaba un nido. Papá entendió que en mamá se podía confiar. Era una mujer de pocas y escasas amistades y certezas, pero las que tenía las convertía en piedra. Papá, tan dado a jugar, nunca imaginó que su entretenimiento de seducir a esa española fría, precisa y cerebral podría salírsele de las manos. Supo que mamá había conocido las carencias de la guerra y que no comprendía el exceso. Papá aún no comenzaba a engordar. Se siguieron viendo durante un par de meses. Empezaba a hacer frío. La ciudad se extendía lúgubre bajo la lluvia. Las últimas hojas terracota, como el color de su labial, caían de los árboles. Mamá me dijo que el otoño era su estación preferida. Había conservado una hoja entre un cuaderno. La hoja de una noche, tal vez. La hoja aún existe. Papá y mamá, no. Existe también una fotografía de especial belleza. En ella se miran de frente como lo hacen los enamorados. Atrás, en segundo plano, se alcanza a ver París. Rotunda, abarcadora, como las locaciones de una película de David Lynch. ¿Quién les habrá tomado esa fotografía? ¿Quién pudo ser testigo de ese instante que me llena de consuelo? Ambos se ven poderosos, imparables en la fuerza de su juventud y de su deseo recíproco. Pronto, él notó que no era el tipo de mujer que conocía. No era como sus hermanas ni como la novia que había tenido en la universidad o cualquiera de esas graciosas doncellas que ronroneaban sin dejar de acariciar la cruz que les colgaba del pecho. Mujer de pocas palabras. Cuando Miriam soltaba un comentario, solía ser afilado. Papá se sintió desarmado y más que cortejarla, intentó ser su amigo, su igual. En los apacibles cafés del barrio latino, mamá descubrió que se podía ser un hombre tan diferente de su padre como lo era el mío. Conversador, expansivo, fumaba y bebía café sin perder nunca el hilo. Arrollador, inventivo, espontáneo, un baño de agua fresca en medio del desierto. Salpicadas de conocimientos que no sorprendían a una mujer como mamá. Sus peroratas mantenían a una creciente audiencia hipnotizada. Mamá, con su olfato de bruja, intuyó que era un hombre nacido para llegar lejos. Pero así como a otros les había ayudado a cargar su equipaje, a él le habían faltado tiempo, silla y sombra donde sentarse a sopesar el propio. Ella, que nunca se había dado el lujo de preguntarse a dónde le gustaría ir, supo que quería llevarse a ese perro callejero a su guarida. Y fue gracias a la intervención de la Divina Providencia que justo ese puente la señora Barbieri se fue a visitar a su nieta a Burdeos. Miriam tenía las llaves del portal. De otro modo, no habría podido dejar entrar a Rodrigo a esas horas. Una serie de eventos extraordinarios conducían a mamá por la oscura y estrecha escalera hacia su habitación. Papá la seguía. La razón, quizá también el pretexto, era esperar a que pasara el chaparrón. Las compañeras de mamá habían partido a sus hogares por las fiestas. Mientras alumbraba con un fósforo el oscuro recibidor para que Miriam buscara las llaves en su bolso, Rodrigo notó la hoja de otoño en el fondo. ¿Te gusta la estación triste? Preguntó papá. ¿Triste? Todo muere. Es una manera de verlo. ¿Cómo lo ves tú? Como la anunciación de un nuevo comienzo, dijo mamá, invitándolo a pasar. Por aquel entonces, la guerra que le había dado la independencia a Argelia acababa de terminar. Meses más tarde, papá andaba por las calles, cuando un grupo de franceses le partió una botella en la cabeza, tomándolo por argelino. Papá fue a dar al suelo, donde la sangre hizo un escándalo, y un par de argelinos que habían visto la escena se lo llevaron al hospital. Esperaron el reporte médico, pagaron la cuenta, le hablaban en árabe y por un momento pensó que había muerto. La verdad, quería estar muerto. Mamá le había dicho que creía estar en embarazo. No quería ser padre, no quería ser esposo. Quería terminar sus estudios, así como conversar sobre el devenir de la humanidad en el Café Capulat, en la esquina de la Rue Soufflot con Boulevard Saint-Michel, mientras la juventud se expandía sin prisa como una tarde de verano. Pero qué rápido había llegado el otoño con sus hojas muertas a tapar los desagües. Qué rápido había llegado la estación más triste y con ella la monstruosa impostura de la vida adulta. Hablé con Edgar Reveiz, su amigo desde la adolescencia. Edgar es de origen libanés y uno de los pocos de esa generación que aún vive. Su papá tenía un almacén de telas en la plaza de Caicedo. Un tío de papá también tenía un almacén de productos de papelería ahí. Por eso se conocían el negro y el turco, dice risueño. En París se volvieron más cercanos. Edgar recuerda que a papá le gustaba hablar y sabía hacerse oír. Había quienes llevaban grabadora para registrar las peroratas de tu padre, recuerda. Puedo imaginar cómo citaba a Sartre, a Pierre Bourdieu, a Aimé César, a Alain Turin, con su marcado acento de tierra caliente. Papá era un culebrero, un vendedor de castillos en el aire, un visionario sin zapatos. Quería seducir, quería convencer, quería encantar, y lo conseguía. Quería enamorar y enamoraba. Pero la siempre juguetona ley de las casualidades quiso que este galán de vereda, recién desempacado de tierras tropicales, fuera atrapado en sus primeras salidas a explorar el vecindario. El abuelote amenazó con cometer un suicidio de honor, lo que fuera que eso significara, si mamá no se casaba. Vivía en su mundo alucinante diciendo cosas que solo él entendía, pero que los demás acataban más por miedo que por convicción. Fue así como con una pequeña recepción en la que no hubo más de 20 personas, Miriam de Nogales Pérez y Rodrigo Escobar Navia se casaron sin haber elegido libremente hacerlo. Mi abuelo fue a la boda. Quería conocer a su yerno. Con el paso de los años se entenderían cada vez mejor. Pero el mayor problema ese día fue que el novio no aparecía. Mamá tuvo que pedirle a Edgar que fuera a buscarlo. Lo encontró en una librería del barrio latino. Rodrigo, vamos, todos están a la espera. Justo acabo de encontrar un libro que te quiero regalar. Otro día, hombre, te están esperando para tu matrimonio. Esto también es importante, replicó. Fue hasta la caja, pagó el libro Critique de la vie quotidienne, de Henri Lefebvre, y se lo entregó. Edgar todavía conserva el ejemplar, así como yo conservo esa hoja de otoño hallada en un libro de mamá. Edgar llevó a papá agarrado del brazo como se haría con una parturienta. Papá no dejaba de hablar del libro que le acababa de regalar. Estaba en negación absoluta. Eliane, mujer de Edgar, quien también estuvo presente en la conversación, agregó que jamás pensaron que esa relación duraría. ¿Siempre fue así? Pregunté sin saber bien a qué me refería con ello. Siempre, sentenciaron en coro. Ya llegando a la iglesia, Edgar notó que papá temblaba. En enero de 1963, papá no llevaba abrigo. Justo antes de entrar, Edgar le dio un abrazo con la idea de darle calor más que de consolarlo, pero en ese momento papá rompió a llorar. Cuando entraron al fin, mamá pareció aliviada. Imagino que debía llevar puesto algo viejo, algo prestado, algo nuevo y algo azul, tal como tenía preparado el día de mi matrimonio. La veo con la imaginación y quiero abrazarla. La imagino con frío, muerta de miedo. También para ella las cartas estaban echadas. Se fijó en los ojos enrojecidos de papá, en lo pobre de su traje, en el ligero temblor de sus labios. Imagino la sonrisa dulce con que intentó aliviarlo. ¿O será mejor imaginar la fría distancia con que lo recibió? Madre llevaba un vestido blanco entallado a su cuerpo todavía esbelto. Se veía distinguida y serena. He visto 3 o 4 fotografías de esa noche. Hay algo lúgubre en las caras de los presentes. De no ser por la blancura del traje, se pensaría que asistían a un funeral. Rafael Obregón cuenta que el chisme entre la gente de la alta sociedad bogotana era que la hija del barón de Yecla se casaba con un estibador de Buenaventura. Se le dice estibador al peón de un puerto, un carguero, un hombre negro. El puerto de Buenaventura está a 2 horas de Cali. Papá tenía la piel oscura, era alto y fuerte. Debía contrastar con mi abuelo, un hombre bajo, supongo que blanco, también calvo, de rictus amargo y ojos saltones. Compré el libro que papá le había regalado a Edgar el día de su matrimonio. El texto se abre con un aforismo. El hombre debe ser cada día o no será en absoluto. Lefebvre hace una crítica de la alienación burguesa desde la mirada de un sociólogo que ha visto el fracaso de la revolución. La metamorfosis del marxismo en estalinismo, el surgimiento del fascismo. Imagino a papá en el París de comienzos de los 60, sintiéndose parte de un sueño colectivo que renacía de las cenizas. Papá hacía una maestría en economía, pero no era bueno con los números. Era un ávido lector, curioso, apasionado, un poco delirante. Algunos le dieron un nombre de enfermedad mental a su ánimo variable. Yo prefiero no legitimarlo repitiéndolo. Mi vida ha estado llena de diagnósticos propios y ajenos. En este caso particular estoy hablando de mi papá. Podía ser el hombre más tierno. También podía ponerse furibundo. Ese día no quería casarse. Él quería ser coherente con sus ideas, pero sus ideas no querían ser coherentes con él. Tenía las uñas duras y los cuernos de nacimiento como esos sementales que se mueven en manada. Papá era un macho alfa, pero al mismo tiempo estaba en contra del establecimiento, en contra de la alienación de la vida burguesa. Aún no había leído a Hegel ni a Jean Wall, a Levi Strauss comenzaba a descubrirlo. Bataille plantó la semilla de una revolución que pasaría a ser un desvelo, una carrera contrarreloj en la que entrarían también Adorno, Bloch, Lukács y Marcuse. El amanecer lo sorprendía entre líneas escritas como promesas de otros nidos y de otros pájaros que nada tenían que ver con pichones a los que tendría que alimentar. Papá leía como bebe agua al sediento. Leía y caminaba por las calles de París sin querer regresar a su habitación donde no había una estufa para calentarse. Aún así solía repetir, «La France n'est pas moche». ¿Qué más daba tener los pies fríos? En Francia estaban la belleza en todas partes y el sueño de la libertad. Al menos, así fue por un tiempo. Dormía encima de un colchón tan pequeño que sus pies de estibador sobresalían. Por entonces comenzó el insomnio que iba a perseguirlo toda la vida. Las lluvias frías de invierno tenían una transparencia cálida vista desde la altura. En ese vuelo fugaz, papá desaparecía entre las luces de los faroles mientras se evaporaba el tiempo. En otra habitación empezaba a redondearse el vientre de mamá. Meses más tarde nacería en París el 22 de julio de 1963 Raquel Rebeca Laura Escobar de Nogales, Lala, la hermana mayor, la psiquiatra en una familia de psiquiatras y psiquiátricos. Sobre esos meses de espera, no sé nada. Cuando le pregunté, Edgar dijo, ¿tu papá no se encontraba bien? Contó que alguna vez fue a visitar a mamá a la pensión y como ella no quiso recibirlo, se subió por la escalera de incendios y se metió a la fuerza. Edgar confirma que papá fue hospitalizado en una clínica psiquiátrica algunos meses. Mientras estuvo internado, papá y mamá se mandaban cartas de amor. Fue en una de ellas que el entrañable modo de llamarse mi tú se hizo costumbre entre ellos. En el medioevo, el amor era una tipología de la locura. Presas de ella, las personas aullaban por las noches corriendo por cementerios y campos abiertos. Amar era considerado una perturbación mental en la que el enfermo padecía una obsesión crónica con el objeto de su deseo. Entre los griegos y árabes de entonces, la enfermedad del amor se manifestaba en una aflicción permanente por no tener el objeto amado consigo. Del objeto de deseo nacía una efervescencia de los soplos vitales desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Entre los graves peligros que se creía que podía ocasionar un amor crónico, se señalaba entonces el de desplazar a Dios, al prójimo e incluso a uno mismo. No comer, no beber, no dormir hasta perder el buen entendimiento. Dentro de esta lógica, ¿no es el llamarse Me Too un síntoma de necedad, de falta de cordura? ¿No dicen los psiquiatras tan doctos en teorías para respaldar la cordura propia y diagnosticar la locura ajena que quien extravía los límites entre ser uno y ser otro se pierde a sí mismo? A menudo me pregunto si la verdadera enfermedad que padecía mamá no habrá sido la enfermedad del amor. Nunca leí esas cartas. Cuando papá murió no estaban, cuando mamá murió tampoco. Sin embargo, mis hermanas hablaban de ellas como quien habla de las brujas a quienes no necesitamos haber visto para saber que existen. Edgar es un hombre muy mayor, como sería papá si estuviera vivo. Mientras hablo con él, no puedo evitar pensar en esto. El hombre contesta mis preguntas con velocidad y precisión. Su memoria parece intacta. ¿En qué calle vivía? ¿Cómo se llamaba el libro que te regaló el día de su boda? ¿Cómo se veían juntos papá y mamá? Mamá abandonó sus estudios de psicología en la Sorbona, donde era alumna de Jean Piaget. Cambió los libros por los ovillos de lana con los que tejía ropita para la bebé que nacería en el verano. No sabía que sería una niña, alta, morena, de nariz respingada y pelo ensortijado. Una copia de papá. Más parecida que hija negada, como decimos en Colombia. Pienso en mamá, en su soledad, en su confusión y al mismo tiempo en su certeza. En una carta que le escribió papá a su hermana Gladys, fechada el 4 de enero de 1963, papá manda una misiva, rigurosamente personal, por saber que ambos tenían el mismo dolorido sentir, la misma reserva y pudor de sentimientos, por lo que siempre y ahora más que nunca tengo la ilusión de que tú puedas entenderme. Y bien, en dos palabras, me caso el próximo viernes con Miriam de Nogales Pérez, hija de padre español y madre colombiana, estudiante de psicología en la Sorbona. Su familia es muy distinguida. Su padre es psiquiatra y profesor de la Universidad de Barcelona. Su madre es de la familia Pérez Calvo de Bogotá. Miriam ha estado dos veces en Colombia. Adora el país, es inteligente, valiente y singular. Creo que me quiere mucho. Creo haber hecho una buena elección y que Miriam les gustará. Por otra parte, esta decisión no altera en nada mis planes, pues contamos con la ayuda de su casa, de tal manera que podré seguir estudiando como lo he venido haciendo y viajar a Colombia a fines de julio próximo. Me duele muchísimo no contar con la aprobación de papá y mamá y más aún no poder avisarles personalmente. No dudo, eso sí, en comunicarles la noticia por tu conducto, pues creo que las dos familias estarán unidas por nacionalidad, lengua, religión y maneras de ser. Te enviaré crónica, fotos y participaciones del matrimonio. No quiero publicaciones idiotas en la prensa. A los más íntimos les haré llegar la participación de rigor. Bueno, mi querida Gladys, salúdame a toda la familia. Diles que en estos días he estado con ellos, con todos y cada uno de ustedes, y que estoy enteramente convencido de no dar un paso mal dado, una palabra mal dicha, ni una firma mal puesta, como me aconsejó mamá. Miriam les manda un saludo especial. Te besa, Rodrigo. Miriam guardó bajo llave el libro de familia. No fuera a destruirlo Rodrigo en uno de sus arrebatos. Ella fue una mística anclada al mundo real, a la materialidad de las pequeñas cosas, los papeles, las hojas, las fotografías, la piel de Rodrigo. ¿Fue siempre así o se volvió de ese modo después de conocerlo? Eso no lo sé. Lo que sé es que lo deseó con candela en el cuerpo, deleitándose en su agonía, con desatino en una renuncia a todas las criaturas del mundo que no fueran él y nada más que él. Deleite de su espíritu, goce de su aliento, éxtasis en la tristeza, el dolor y la rabia, su compañero ausente, su razón de vida, su ángel, su verdugo, su morada del alma, su castillo interior. Capítulo 9. La Melba mala fue una artista buena. A mí solo me quedaba emularla. Yo llegué tarde. cuando papá ya había sido ministro plenipotenciario en la Embajada de Colombia en Washington, por la época de la renuncia de Nixon. Mis hermanas habían pasado la infancia masticando chicle y haciendo muñecos de nieve. Mamá ya había sido señora de embajador en funciones. Ya había aprendido a preparar su dip de berenjenas mientras cantaba a Edith Piaf. Ya había ostentado sus títulos, su buena educación y sus virtudes para la cocina. Nací cuando mamá llevaba años haciendo croquetas como la española que era y que no dejó de ser por más que vivió 50 años en Colombia. Mamá tenía caligrafía de monja y andar de gacela. Brazos de nadadora con los que preparaba cubatas. Bebía sangría, se pintaba los labios de rojo oscuro como las uñas largas de sádica que tenía. Mamá hacía el tajine de garbanzos, la paella valenciana, los riñones al jerez, el paté de hígado, el pollo con alcachofas. Mamá usaba mucho la palabra desmenuzar y era especialmente buena desmenuzando las codornices, el pescado y los cogollos. El apio, la mazorca, el perejil y la hierbabuena. La cebolla morada la cortaba en rodajas. El calabacín lo tajaba en láminas tan finas que casi parecían transparentes. A mamá le gustaban la espinaca fresca, el chorizo y las acelgas. Nunca le pregunté cómo había aprendido a cocinar. ¿Quién le había enseñado? Mamá quiso ser la mamá que ella no había tenido, así como yo intento ser la que ella no fue. Torta de ruibarbo, tortilla de patatas, callos a la madrileña, crema de limón, sopa de pescado. Alguna vez le dije, mamá, voy a extrañar tu cocina. Y ella se fue y llenó fichas con su puño y letra con las recetas que hacía de memoria. Una ficha, una receta. Las puso en un organizador, cada receta bajo su letra correspondiente por orden alfabético. Solo lo he abierto ahora para enumerar sabores que no me atrevo a imitar. Tengo las fichas amarillentas regadas por todas partes, su caligrafía impecable desplegándose frente a mí. Mamá pasaba horas en la cocina, llevaba y traía a mis hermanas del colegio, les hacía las muñecas y los disfraces. Cuando nací yo, ya no había nieve ni confusiones absurdas, como cuando mamá en Estados Unidos compró varias cajas de comida para gatos porque creía que era atún y alimentó a sus hijas con eso durante semanas. Todo sonaba divertido. Las excursiones al bosque, las salidas a acampar, las visitas al jardín botánico, todo eso que había ocurrido antes de mí. La Melba mala se pasó la vida cuidando a otros. Se echó la casa encima con la familia adentro e incluso acogía a quienes pasaban por ahí, como a Chepa. La mujercita sin nombre tocó a la puerta un día para pedir un trozo de pan. Tía Melba la hizo entrar y la cuidó hasta su muerte. Desde cuando vivían en la casa de Santa Rosa, los jueves venían leprosos, tullidos, mendigos, a buscar algo de comer. A mamá Julia, mi abuela paterna, le gustaba el ritual de envolver un pedazo de chocolate amargo en un trozo de papel aluminio. Comenzó dándoles a dos o tres, pero con el paso del tiempo llegaron a ser más de 30 cada jueves delante de su ventana. Alguna vez le ofreció refugio a algún desamparado, pero la única que se instaló con su joroba, su piel negra, su boca sin dientes, sus palabras ininteligibles y su lunar de bruja fue Chepa. La niña anciana era baja como una enana e infundía temor, en especial a los niños. Cuando hablaba, salía de su garganta un graznido. Las conversaciones eran algo así. Sin. No, Chepita, no, hoy no es domingo, decía tía Melba. A lo mejor eran dos artistas a las que no les interesaba tener más público que la familia Escobar Navia y sus extrañas bifurcaciones y descendencias. Cuando yo tenía 7 años, Chepa era una viejecita con el pelo blanco y ensortijado. Tenía cara y actitud de niña, pero no le cabía ninguna arruga más. En mis 30, Chepa seguía siendo una viejecita con el pelo blanco, ensortijado y la misma cara de niña. Tras su muerte, tía Melba no volvió a ser la misma. Era como si hubiera perdido el centro de gravedad. Ya no era más una madre ni una hija. Con Chepa podía ser las dos sin ser ninguna. A punta de mendicidad, Chepa estaba ahorrando para pagar su hueco junto al de mi tía. Le gustaba acumular monedas. Por su parte, tía Melba, que parecía no tener cabeza para ninguna cosa práctica, siguió a Chepa para descubrir que iba a sentarse en el portal de la catedral a mendigar. El día después de haberla descubierto, tan pronto Chepa se fue a ver la televisión a la segunda planta, tía Melba le esculcó la pieza. Encontró un tarro de hojalata con monedas. Se puso a contar el dinero, le sacó la mitad y dejó la caja donde la había encontrado. A la Melba mala se le volvió costumbre pasar los lunes con pies ligeros a retirar la mitad de las ganancias. Buscar escondites donde meter monedas era uno de sus pasatiempos. A menudo las escondía entre estatuillas de virgencitas y santos. El miedo de tía Melba era pensar que Chepa pudiera morir antes de haber reunido el dinero suficiente para enterrarla. Lo irónico es que los ahorros de Chepa también eran para su propia sepultura. El entendimiento entre las dos mujeres iba más allá de las palabras. Para llegar a la catedral, Chepa caminaba alrededor de 5 kilómetros por la orilla del río. Una vez en la entrada, acomodaba sus piernitas chuecas para un lado, ponía su mejor sonrisa y esperaba. A su regreso, con la caja a veces medio llena y otras medio vacía, Chepa colocaba su tesoro junto a los demás. Según los cálculos de tía Melba, Chepa cabía en el congelador. Por suerte no fue necesario tomar una medida así de drástica. Cuando Chepa murió, tía Melba juntó las monedas que estaban en las cajas metálicas debajo de la cama con las que ella había conseguido reunir. En total, el dinero alcanzaba para terminar de pagar el lote de Chepa y los honorarios del cura que habría de consumar el ritual de las exequias. Una vez más, la divina providencia actuaba a su favor. Ora pro nobis, imagino a tía Melba decir con las manos elevadas al cielo. Después de haber enterrado a Chepa, Melba sintió que podía morir en paz. Capítulo 10. Aquiles y Renata habían sido un regalo de mi novio de entonces. A decir verdad, yo no sabía cuidar de ellos. Habían llegado de improviso y no los entendía. Era joven, irresponsable también, y a menudo me tardaba más de la cuenta en limpiarles la arena. Olvidaba comprarles comida, me olvidaba de ellos, y sin embargo, cuando los traje al apartamento en la calle de El Despeño, Miriam no mostró ningún disgusto. Durante un par de meses convivimos con ambos. Eran hermanos, se la pasaban muy bien juntos. Tras la muerte de Renata, Aquiles se volvió extraño, posesivo y nervioso. Tengo ese día demasiado claro en la memoria, aun si es un recuerdo inventado. El día anterior había sido el Día de la Madre. Miriam y yo habíamos cocinado para mi abuela Josefina, que aún vivía, y para mi mamá. Hasta donde recuerdo, todo había salido bien. Fue una tarde agradable y sin ningún contratiempo. Al día siguiente, Miriam no salió de la habitación en todo el día. El día después de eso, apareció para decirme que se quedaría en el apartamento toda la semana porque estaba ocupada leyendo a Ciorán. Cerró la puerta de su habitación con seguro. Pero el miércoles, cuando llegué de la universidad, me estaba esperando en la mitad de la sala sucia y destartalada. Sus ojos de lechuza parecían aún más abiertos de lo habitual. Un destello de agresividad brillaba en su intensa mirada cuando me soltó sin más. Renata se arrojó por la ventana. ¿Qué? Dije. Miriam repitió lo que acababa de decirme palabra por palabra. Renata se arrojó por la ventana. Recuerdo el mutismo en su expresión, como si no hubiera sentimiento alguno en su alma. Sentí que se me salía el corazón, no solo por la noticia, también por lo siniestro de la forma en que me la comunicaba. ¿Podría mi prima haber arrojado a la gata por la ventana? Tomé el ascensor para bajar los 9 pisos que había hasta la calle. Al salir, me esperaba una escena macabra que todavía me hiela la sangre cuando la recuerdo. La gatita intentaba sostenerse sobre sus patas, pero tenía los huesos fracturados, como si estuviese vacía por dentro, como una marioneta. Caía sobre su piel una y otra vez, en posiciones impensables, antianatómicas, como si en lugar de una criatura fuese una bolsa al viento, un trapo roto. Lancé un grito de espanto. La gata dorada chillaba un miércoles, a pleno sol, mientras expelía sus entrañas sobre la calle del Despeño. Y aquí no miento. Todo esto es verdad. Renata, la gatita angora de 6 meses de edad, cayó 9 pisos y cayó de pie, pero con tal impacto que el golpe la destrozó por dentro. Y la calle es esa, no otra. Está sobre el Parque de los Periodistas en la 16 con carrera cuarta. Su muerte fue lenta y penosa. Entonces me dio un ataque de histeria. El portero del edificio salió a decirme que por desgracia no tenía un arma para dispararle a la gata y así sacarle de su miseria. Recuerdo que para entonces Renata se revolcaba entre sus excrementos y su vómito. Y así murió. Aquiles, su hermano, habría de quedarse buscándola por el apartamento el resto de su vida. Capítulo 11. Ricardo entra a la habitación con una bandeja en la que hay sopa de pollo. ¿Qué hora es? Casi las 4. ¿Y los niños? ¿Irás a buscarlos al colegio? Va la niñera. Los llevará luego al parque. ¿Cómo estás? Atontada. ¿No ha llamado Verónica? Aún no, pero llamó tu tía Beatriz. Le dije que te lo diría. La cuchara se sumerge en la sopa con delicadeza. Hay tantas formas de descender, pienso. Alguna vez vi una fotografía de una persona que se lanzó al vacío durante el ataque a las Torres Gemelas. Había algo espectacular en su actitud erguida. Parecía confiada. Se diría que quien saltaba tenía claro hacia dónde se dirigía. No huía, no se rendía. Volaba hacia abajo. Mamá tenía garbo hasta tomándose la sopa. Yo, en cambio, me volvía un 8 con todos esos cubiertos difíciles que ella ponía en la mesa. Su humor no era nunca idiota como el mío. Sus chistes podían ser tan sofisticados que nos dejaban pensando hasta ponernos tristes. Mamá necesitaba de la muerte como mis tías del otro lado de la familia, las Navia, necesitaban la matutina celebración de la vida. Cada quien necesita lo que cada quien necesita. Es todo. La mayoría vivimos sin sentarnos a pensar o a sentir demasiado. Mamá exageraba tanto en lo uno como en lo otro. Por ella comprendí que ser lúcido no era siempre una virtud. Al fin y al cabo, todo en exceso es malo. También se puede ser lúcido en exceso. Andar por la vida interpelando cada gesto, cada atardecer, cada palabra dicha o silenciada, debe de dejarnos exhaustos hasta el punto de desear estar muertos. ¿Por qué morir no es un derecho?, decía mamá. Firmó el derecho a morir dignamente. Se hizo colaboradora de la organización. Ayudaba a difundir su causa. Y yo pienso ahora que para algunos morir es una absoluta necesidad. ¿Cómo negársela? Descansa en paz, el descanso eterno, la luz perpetua, expresiones cargadas de esperanza. Y si para algunos morir es un anhelo vital, la muerte ideal, la de mi abuela materna. Mamá Julia murió durmiendo la siesta bajo el arrullo de las chicharras. ¿En qué piensas?, pregunta Ricardo. Hace días no riego las plantas, respondí. Capítulo 12. Tía Melba, la hermana de papá y dueña de mi nombre, quiso ser monja para irse a rezar lejos de la maldad humana. No pudo cumplir su deseo porque sus padres no iban a quedarse solos. Tenía que ponerle a mi abuela paterna, mamá Julia, la inyección en la nalga. La inyección que le enterraba en el baño de la casa de Cali, con cotorras volando entre santos de yeso, fotos de familiares como momias y cuadros de vírgenes. Mi hermana Constanza y yo asomábamos el ojo por la rendija de la cerradura para ver la nalga de la abuela. Una nalga blanca, inmensa, hecha de arrugas profundas como las bifurcaciones de un mapa exhausto. Al introducir la aguja, esa parte de la piel adquiría un tono rosáceo. Pero eso solo lo notábamos cuando tía Melba le pasaba el algodón con alcohol después de haberla pinchado. Imaginábamos más de lo que veíamos en silencio, casi aguantando la respiración. Esa nalga enorme tenía la extensión de una pizza, también su textura, suave al tacto, esponjosa, pensaba mientras me refregaba los dedos sin darme cuenta. En los cuadros de esa casa aprendí que las mujeres éramos una misma figura lánguida con un niño en los brazos. El niño que madre no llegó a tener. También yo nací hembra. una hembra con la quijada cuadrada, los ojos almendrados y la rabia de un hombre. Melba Beatriz Escobar de Nogales. Tú eres la Melba buena, yo soy la Melba mala, solía decir mi tía. Yo me quedaba mirándola. Entonces no entendía que ella era genia, una mujer adelantada a su tiempo, a su cuerpo, a su género, a su Cali natal, a su familia. Tía Melba intervenía en los retratos de sus hermanos con cinta de enmascarar, les escribía frases con marcadores, les hacía bigotes, les dibujaba aureolas en la cabeza, cachos de diablo. La cesta de la basura era un solo remiendo tejido con lana. Tejió un cargador para el teléfono inalámbrico que llevaba colgado del hombro. La gata negra y huesuda se paseaba por la casa con una capa en crochet. La última vez que visité la casa de Santa Rita, mis tíos ya habían muerto. La casa estaba a la venta y Gloria, hermana o hija adoptiva de tía Melba, recogía trastos y repartía muebles entre los sobrinos. Yo heredé el reloj de pared que cantaba la hora con melancolía de iglesia de pueblo. ¿No le da miedo dormir aquí?, le pregunté a Gloria. Más miedo me da cuando estoy despierta. ¿Los extraña? Tía Melba se me aparece en las noches. Se sienta en el borde de la cama y conversamos, dijo masticando despacio. Al que no he visto por aquí es a su tío Eduardo. ¿Puedo subir?, pregunté. Está en su casa, mija. La habitación de Eduardo se veía aún más pequeña sin el armario atestado. Un rayo de sol atravesaba el suelo ajedrezado. Me asomé a la ventana que daba al patio en donde no había nada. Gloria de niña decía que ella no tenía pecados. Entonces le tocaba ir a confesarlos de Eduardo. Tía Melba contaba esa historia en la sala en las tardes de tinto con pan de bono, cuando tío Eduardo se reía con nosotras. Al bajar de nuevo le pregunté por la gata. ¿Dónde está Micha? ¿Se murió? ¿No sabía? No puede ser, la vi apenas entré. ¿Una gata flaca sin la capa de crochet? Flaca y fea. Esa no es Micha, es su fantasma. ¿Cómo sabe? Porque no lleva la capa y porque no aruña. Pocos días después de que mamá llegara a la cumbre, llegó también un nuevo miembro a la familia, Gloria. Su mamá había muerto semanas antes de un ataque parasitario. Tenía 25 años al morir. Sin más remedio, su papá tuvo que volver a trabajar para ganarlo del día. Luis, hermano mayor de Gloria, con apenas 3 años, le ayudaba arando la tierra. Gloria comenzaba a caminar y tenerla en el arado se iba haciendo más difícil. Un día su papá la perdió de vista un segundo y lo siguiente que vio fue que la niña se iba por un canal de agua. Hubo gritos mientras echaba a correr en busca de la pequeña, que por suerte había quedado anclada entre unos matorrales. Don Narciso Romo, papá biológico de Gloria, se metió al agua, la sacó del nido que le hizo follaje y arrancó a correr con dirección a la carretera como alma que lleva el diablo. La niña respiraba, pero estaba roja. Tenía los ojos brillantes y quietos como los de una muñeca. Narciso lloraba cuando pasó una sobrina de mi abuela Julia en el carro. Al ver al hombre descompuesto con la niña pasmada, paró a preguntar qué había pasado. Fue así como le sugirió llevarla a la casa de mamá Julia. Son buena gente y quizás se la reciben. Gloria me contó esta historia en la casa de Villa Sonia, donde crecieron mis tíos y a donde llegó mamá cuando vino de Europa. Con sus ahorros y los de su esposo compraron la casa de la familia. Al entrar al baño en la casa de Santa Rita, levanté la cabeza y volví a ver la gotera que veía al lavarme los dientes de niña. Tía Melba decía que uno no debía mirar hacia arriba cuando tenía la boca abierta porque se le podía entrar una lagartija. ¿A ti se te entró una? Sí, por estar mirando el techo mientras me lavaba los dientes. ¿Y te la tragaste? Sí, pero eso no fue lo peor. ¿Qué más pasó? Al cabo de unos días me nacieron 6 lagartijas. ¿Verdad? ¿Qué edad tenías? 13. O sea que ya te había llegado la menstruación. Claro. ¿Y las lagartijas? Las cuidé y las alimenté en el patio de la casa hasta cuando se fueron a hacer su vida. Durante años soñé con lagartijas que me crecían en la barriga. Me despertaba asustada en la mitad de la noche para encontrarme con luciérnagas que flotaban sobre la cama como un velo de novia. Al otro día eran chicharras que cantaban hasta explotar. En Bogotá no había lagartijas, luciérnagas, ni libélulas, tampoco cucarrones voladores, ríos, farallones, ni cucarachas. En Bogotá no había marsupiales, zorros, osos, tigrillos, murciélagos, pumas, perezosos, nutrias ni armadillos. No estaban las lianas, los bejucos, las serpientes, las palmas de cera, los helechos, los tucanes, ni las iguanas. Una cucaracha pasa a saludar. No la aplasto. La dejo seguir su curso hacia un mundo donde serán las únicas sobrevivientes a una bomba nuclear. La belleza es relativa, pues solo elegimos lo bello entre eso que tenemos enfrente. Cuando solo queden cucarachas, ¿habrá quien descubra en ellas la hermosura oculta? O quizá no en todas, en una. Alguna será llamada a ser considerada la cucaracha más hermosa del mundo. El canto de las chicharras me trae de vuelta a esta tarde, a esta casa, a esta ausencia con suelo, paredes y olor a fin del mundo. Aplasto un zancudo contra mi brazo y una gotita de sangre me deja una estela de otra vida sobre la piel. Capítulo 13. Junto a la escultura El accidente de Mariano Benlliure, mamá tenía los ceniceros en mármol, ágata y turquesa. En el salón estaban las pinturas de guerra del Carneiro, los rostros desfigurados de Guayasamín, los muebles negros tallados en madera con monstruos, gárgolas y demonios amenazantes. El libro de Goya en la mesa de centro terminaba de redondear una atmósfera tétrica, como en la primera planta de ese apartamento donde Rodrigo y Miriam fueron marido y mujer. Todo era horripilante. Prefería subirme a la segunda. Arriba quedaba el cuarto de mis hermanas, Jimena y Constanza, y un estar para la televisión, mi lugar favorito. No menciona a Laura porque entonces ya se había ido, o quizá no. En tal caso ocupaba una pequeña habitación junto a la mía en la planta de abajo. Toda esta premeditada elegancia me resultaba ajena. No me atrevía a tocar las cajitas de cristal ni a acercarme a los jarrones por temor a romperlos. Por eso me sentía más a gusto arriba. Ahí podía ver las telenovelas que también hablaban de tristeza, pero de una más mundana y ordinaria. Soñaba con vivir en alguna de esas extravagantes mansiones de la Riviera Maya. Por entonces me hacían exámenes neurológicos, psicológicos, endocrinológicos, pruebas de inteligencia, de memoria, de atención, de personalidad, de motricidad. Porque la niña no crece, Rodrigo. La niña no entiende. La niña no aprende a leer. La niña no suma, no resta, no escribe, no retiene información, Rodrigo. La niña no se ducha sola, no se viste sola, no hace los deberes, Rodrigo. Y yo no puedo más. La niña no tiende su cama, no entiende lo que se le pregunta, no se le entiende cuando habla, no quiso seguir en clases de danza, Rodrigo. Y es tan pequeña, Rodrigo. Parece de 6, aunque ya va a cumplir 9. Rodrigo, escúchame, ya no puedo más. El problema era que Rodrigo tampoco podía más. Era el ministro de Educación de Belisario Betancur. Antes había estado en la cartera del gobierno también con Belisario. Si bien Betancur era conservador, algunos lo tildaron de presidente socialista. La derecha lo consideraba el caballo de Troya de los conservadores por buscar una salida negociada al conflicto armado en Colombia. Pero en los 80 las guerras partidistas habían sido reemplazadas por la lucha contra las guerrillas, entonces reforzadas por el narcotráfico. Justo cuando papá, exalcalde de Cali, comenzó como ministro de gobierno, la Cámara de Representantes vio llegar a una persona cuyo nombre en ese momento no le decía nada a la mayoría. Se trataba de Pablo Escobar. Al comienzo nadie lo notó, entre otras razones porque nunca hablaba. Pero en cuestión de semanas, la leyenda negra que venía de Medellín lo alcanzó. Papá llegó a verlo cuando aún ocupaba su curul, con esa mirada oscura que habría de lanzar un poco más tarde la peor oleada narcoterrorista que haya existido hasta ahora. Era imposible imaginar que ya estaba en marcha la celada contra quien sería su colega en el gabinete, Rodrigo Lara, al que papá admiraba, en especial por no doblegarse ante las amenazas de la mafia desde antes de posicionarse como ministro de Justicia. Han pasado 40 años desde que un sicario adolescente le disparó desde una moto. A la década de los 80 en Colombia se les recuerda como los años del terror. Los carteles de las drogas pusieron más de 200 bombas que causaron cerca de 6.000 muertos. En 1984, Pablo Escobar, junto con otros mafiosos, mandó matar a Rodrigo Lara Bonilla. La causa directa fue el hallazgo y la destrucción por parte del gobierno de Tranquilandia, más que un laboratorio, una verdadera fábrica de producción de cocaína. Recuerdo haber escuchado el sonido de disparos en la calle. Recuerdo también que papá se asomaba a la terraza y los guardaespaldas salían a protegerlo. Mi hermana Jimena dice que esta situación no ocurrió cuando asesinaron a Lara, pues murió en otra parte de la ciudad, sino cuando la guerrilla del M-19 se tomó la embajada de República Dominicana. ¿O fue la de Israel? Es igual. Un cruce de fuegos en la memoria. El mismo temor de imaginar que papá sangraría en el asfalto como tantos de sus colegas. Era como vivir en una película del lejano oeste, pero encerrada en un apartamento con tesoros antiguos. En la misma década, también asesinaron al ministro Enrique Lou Murtra, al director del diario El Espectador Guillermo Cano y Sasa, y a los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro León Gómez. Entretanto, papá se hacía más visible en la política. Ya muchos sabían que era brillante, que sabía soñar en voz alta y encima hacer algunos de estos sueños realidad. Impulsaba fundaciones, laboratorios de pensamiento, proyectos productivos y sinergias entre lo público y lo privado. Una de sus contribuciones como ministro de gobierno fue darle piso jurídico a la figura de las organizaciones no gubernamentales, ONG, en Colombia. Apoyó la ley de descentralización fiscal sin dejar de hacer malabares para no caerse de la cuerda floja. Ayudó a hacer posible la elección popular de alcaldes, una iniciativa que cobró más importancia después de su alcaldía en Cali, que brilló por sus méritos. De pequeña tenía la impresión de verlo en los diarios y en la tele más que en casa. Mamá tenía miedo de que fuera asesinado, miedo de que la abandonara, miedo de que todo explotara por los aires. Papá se la pasaba intentando engañar a los guardaespaldas para huir de ellos. Les decía que tenían la tarde libre, que se fueran a ver a sus hijos, que descansaran. No soportaba la falta de intimidad. Recuerdo que esa tarde los escoltas se habían ido. Estábamos solo nosotros tres en el Nissan verde manzana que tuvo que orillarse en el asfalto como un barco que atraca de emergencia. Mamá amenazaba con lanzarse del carro en movimiento. Yo no podía llorar. Tampoco gritar. En situaciones límite me ponía tiesa como una muerta. Eso ya no me pasa. Ahora soy una de esas personas que cuando sucede algo terrible es la primera en reaccionar. Como si hubiera crecido en un campo de batalla. El instinto es rápido y tiene memoria. Mamá abrió la puerta del jeep. Papá la contuvo con sus brazos de oso. «¡Déjame en paz!», gritó mamá. Yo iba en medio de ellos dos. De esa obra de teatro tantas veces representada. Cuando papá estacionó, mamá me tiró del brazo. «¡Tú vienes conmigo!». Caminábamos muy rápido, o más bien corríamos. La carrera 15 con sus agujeros que llevaban al infierno, con sus pedigüeños, sus prostitutas y sus negocios decadentes, nos restregaba su indiferencia. Recuerdo el smog de las bucetas, las uñas de mi madre en mi mano, el miedo. Papá la alcanzó, la detuvo. Mamá no me soltaba. Entonces, él tiraba de mí, madre tiraba de mí, yo era un solo cuerpo que debían ser dos, como las lombrices cuando las parten con un cuchillo y cada una sigue por su lado. Yo quería ser una lombriz. Sufría por no poder dividirme, pero no pensaba. No pensaba porque en un momento sentí un brazo lastimado, un dolor, y no pasaba nada. No salía un cocodrilo de debajo del jeep a morderme los pies. No sonaban disparos, no corría sangre por la calle, ni estallaba el centro comercial de la esquina. «¿Ves lo que has hecho?», dijo mamá. Quise decir, él no hizo nada. Quise decir, lo han hecho ambos. La culpa es de los dos. Pero no podía hablar. Todavía no puedo, por eso escribo. No recuerdo cómo terminó. En algún punto nos subimos al jeep una vez más. El mismo que nos había llevado a viajar por Tierra Caliente, a recorrer los llanos orientales. Allá donde vi serpientes disecadas y anacondas en estado de reposo. Aún recuerdo las tardes de hamaca hundida en su pecho, cuando su abrazo solo me transmitía seguridad. Capítulo 14. En la noche vuelve a llamarte a Beatriz, la hermana menor de mi madre, la única mujer de los 5 que fueron alguna vez mamá y sus hermanos, y la única que aún vive. Beatriz eligió el norte, mamá el sur. Beatriz se casó con un sueco alto, rubio y protestante, mientras que mamá se fue con un mulato de familia católica nacido en el trópico. Beatriz habla 5 idiomas. Se jubiló como trabajadora social, es una lectora voraz, practica yoga, tiene 2 hijos biológicos y una adoptiva. A sus más de 80 años va en tejanos y lleva los rizos blancos sueltos. No le importa la cocina, una de las grandes pasiones de mamá. No lleva embustes, nunca le ha interesado la moda, no se fija en qué se pone, ni lo ha hecho nunca. Vivió en la India, en los Estados Unidos, en Italia, en varios países del África, y ahora vive en Suecia con el mismo rubio, alto y protestante con quien se casó hace más de 60 años. Dice Beatriz que nos veamos con Verónica al día siguiente en la casa de su familia en Sitges. Ricardo está lleno de trabajo como siempre, y como siempre insiste en que me vaya. Él se encargará. Acompaño a los niños a cenar. Les leo un cuento de un japonés sobre la muerte llamado ¿Cómo será el más allá? Rodrigo, mi hijo, me dice, no quiero que te mueras, antes de quedarse dormido. Capítulo 15. Además de trabajar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, el abuelote atendía pacientes en su consultorio. A estos, mi abuela los llamaba las mariposas psicosomáticas. ¿Hoy cuántas mariposas psicosomáticas vendrán a verte?, le preguntó a su esposo a la hora del desayuno. 6, dijo abuelote antes de terminarse el café. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Carlos Pérez Norzagaray llamaba desde Bogotá a Barcelona para informar que mamá se había arrojado por la ventana. Corría el año 1965. La reacción inmediata de mi abuelo fue buscar un vuelo a Bogotá. Pensaba que el viaje sería de un par de meses. Más adelante vendría mi abuela Josefina a acompañarlo. El abuelote abandonó su trabajo, a sus pacientes y también el piso que tenían en alquiler en la calle Diagonal para irse quedando en Bogotá casi sin darse cuenta. Tío Vasco, hermano de mamá, entonces estudiante de publicidad, quedó de golpe desprotegido y solo con cuentas por pagar, en un sitio demasiado grande. Cuando entendieron que su tiempo en Colombia iba para largo, mis abuelos se instalaron en el barrio modelo de Bogotá, al sur de la ciudad, cerca de la cárcel del mismo nombre. Recuerdo ir a visitarlos ahí, donde lejos de apellidos como escudos y grandes fortunas, abuelote y Cocofina tuvieron su última morada. Había que subir 6 pisos por una estrecha escalera hasta llegar al apartamento. Las paredes estaban empotradas con libros forrados en cuero con títulos en letras doradas. Había algunas porcelanas, un par de cuadros, un par de bustos en bronce de Benlliure, el padrastro de mi abuelo. Un fuerte olor a tabaco lo impregnaba todo. El abuelote tenía los lápices perfectamente tajados y clasificados por tamaño. Busco vestigios del hombre que fue, esa presencia severa de mirada inteligente que alguna vez me dijo, «Pareces una niña antigua». Ocupaba la instancia en donde entraba con enigmática solemnidad. Entonces ese pequeño espacio saturado de historia me hizo pensar en el sótano de un gran palacio. Esa niña antigua es hoy una mujer adulta que busca tejer su propio nido mientras avanza a tientas por su sótano interior. Lo vacía de telarañas, espanta a los murciélagos y le zapatea a las serpientes emposadas tras el diluvio. Eso estoy haciendo aquí, en vivo y en directo. Mirar hacia atrás y hacia adentro con las manos sobre el teclado. Mientras escribo, tiro la basura afuera, sacudo el polvo dorado de la memoria, voy poniendo cada cosa en su lugar, a ver si al fin saco mi propia versión de los hechos. En el álbum de mi cabeza, el abuelo es un ogro, pero entonces entrevisto a un par de sus pacientes, al que se rasgó la muñeca derecha, por ejemplo, siendo un adolescente. Mauricio, hoy un hombre en sus 50, tuvo un intento de suicidio tras el cual comenzó a ver a mi abuelo con regularidad. Para él, Cristian de Nogales fue una figura paterna. Su abuelo fue para mí la diferencia entre estar vivo y no estarlo, me dijo por teléfono. ¿De qué hablaban? de García Lorca, de las navajas de Albacete, de Ortega y Gasset. Mauricio tocaba la flauta traversa y tiene un recuerdo de sí mismo en que le daba un concierto a un maniquí después de una de las sesiones con mi abuelo. Después de que Abuelote se instaló en Colombia, emprendió una investigación interminable sobre el suicidio. Hizo cientos de estudios de caso en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Vio a montones de pacientes, entre ellos a Mauricio, con quien se veía los viernes. A la salida, iba al American Burger de la calle 85 y me comía una hamburguesa, masticando lentamente la conversación que acabábamos de tener. Me dice por teléfono: en un viaje a Bogotá, decido visitar a la mujer que le ayudaba a mi abuelo en su investigación sobre el suicidio. María Luisa vive en un amplio apartamento con vistas sobre la ciudad. Grandes clásicos de la literatura forran las paredes, mientras me sirve un té en una elegante vajilla de porcelana y me ofrece unas galletitas. Cuenta que conoció a Cristian porque antes de ser psiquiatra fue endocrinólogo. De la endocrinología pasó a la psiquiatría, desde una exploración de las causas psicosomáticas de la enfermedad mental. María Luisa buscaba un endocrinólogo. Fue así como llegó a mi abuelo. En los años 60, recién instalado en Colombia, fue su soporte emocional después de que ella enviudara a los 33 años con dos hijos pequeños. A María Luisa se le quiebra la voz. Era tan refinado, tan culto Cristian. Tenía un sentido del humor exquisito. Tengo entendido que le ayudabas con la investigación sobre el suicidio. Así es, durante años. ¿Años? Muchos años, dice masticando con lentitud. ¿Eran historias clínicas? Cientos de historias clínicas. ¿Testimonios? Testimonios compilados por tu abuelo en el Hospital San Juan de Dios. ¿Un poco más de té? Estoy bien, gracias. ¿Las historias tenían comentarios suyos? Él anotaba sus observaciones. Sí, añadía notas al pie de página. En fin, habría sido una Biblia. ¿Habría sido? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pregunto. ¿Sabes que entonces eran muchos los pobres que se suicidaban comiendo pólvora? ¿Pólvora? ¡Totes! Les estallaban por dentro. ¿Puedes creerlo? Dice bebiendo un sorbo de té. ¿Pero qué pasó con el archivo? Ese archivo fue el trabajo de su vida. ¿En dónde está? Eran cajas y cajas y cajas. No sabes la cantidad. ¿Dónde están esas cajas, María Luisa? Tu abuelo adoraba a tu hermana Laura. ¿Sabías que tenía un carro azul que le quería heredar? No, no lo sabía. A tu abuelo le encantaban los carros. ¿Sabías que tuvo el primer coche de Ciudad Rodrigo? Sí, ya lo sabía. Apasionado de los carros y de la velocidad. Iba en carro a visitar a tu abuela en Francia. Qué romántico, ¿verdad? Amalia Rodríguez era su locura. Y la de mi mamá. ¿Sabías que se inoculó el virus de la tuberculosis para no ir a pelear a la guerra? Me parece que me lo habían contado, sí. Decía, primero me mato antes que matar a alguien. María Luisa, ¿en qué consistía tu ayuda con la investigación del suicidio? Era antifreudiano, tu abuelo. No lo sabía. ¿Sabías que adoraba a tu papá? ¿De verdad? Se entendían de maravilla. ¿Cómo le ayudabas en su trabajo del Hospital San Juan de Dios? Tenía la mirada más lúcida y penetrante que haya visto jamás. María Luisa, ¿podrías contarme qué ocurrió con la investigación? Nos reuníamos una vez a la semana a clasificar los casos por temas. Pasábamos horas. Tenía un refinamiento de espíritu tu abuelo. Nunca he encontrado algo así en nadie más. ¿Cuántos años duraron estos encuentros? No sé, ¿10? Quizá más. ¿Y cuál era tu papel? ¿Le ayudaba a pensar la edición del gran libro o la biblioteca sobre el suicidio en la que él estaba trabajando? ¿Y los archivos? ¿Sabes que soy una mujer muy creyente? Mi fe religiosa flaqueó cuando murió mi marido. Imagínate, con dos niños pequeños. ¿Qué fue de los archivos, María Luisa? Tu abuelo, su filosófica manera de abordar la religión, su poder para ver el claroscuro de la vida... ¿Te ayudó? Me salvó. ¿Y la investigación, los archivos de tantos años? No queda nada. ¿Cómo? Se pudrieron. Todos. Todos. ¿Cómo pudo pasar? Verás, yo no tenía dónde meterlos. Eran cajas y cajas y cajas. Nadie los transcribió a máquina, no sé, los pasó a un computador, los escaneó. Alguna vez le dije a tu madre que hiciera algo, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué dijo mamá? Tu mamá dijo, déjalo. ¿Déjalo? Así es, déjalo. En el fondo ya era demasiado tarde. ¿En el fondo de qué? Lo lamento muchísimo. ¿Pero no era el trabajo de su vida? Es una tragedia. Cuando mi abuelo murió, ¿dónde quedó el archivo? Me pidió casi en su lecho de muerte que me hiciera cargo. Y le fallé. ¿Pero dónde están esas cajas? ¿Ya no están? Te digo que ya no están. Han desaparecido, no queda nada. ¿Más té? Capítulo 16. La casa de Sitges mira hacia el mar desde lo alto de la montaña. Está hecha de piedra maciza, piedra tallada con arcos en acero y hormigón. Verónica aparece liviana, etérea, los rizos rojizos de mi madre y de su hermana muerta, la carita de niña buena de mi abuela, la voz delgada y cálida de ella sola. Sus ojos son grandes, sin ser abismales, y tienen una mezcla rara entre el verde pozo y el marrón. Al abrazarla puedo sentir sus huesos de la espalda. Toda ella es frágil, pequeña, de movimientos ágiles y veloces como un colibrí. Sus ojos inyectados en sangre son los de alguien que no ha dormido, no ha parado de llorar o ambas cosas. El salón es amplio y lúgubre. Hay un olor a polilla insolada, a naftalina añeja, a polvo sobre polvo. ¿Nos sentamos mejor afuera? Pregunta Verónica como si me leyera el pensamiento. A Verónica y a Miriam les pasa como a las hermanas, me digo, que son igualitas y sin embargo no se parecen en nada. Miriam era alta y aunque también era delgada, parecía fuerte. Su voz no se quebraba, su risa chispeaba y sus ojos tenían un brillo enfermizo. Las dos tienen esa destreza de cuerpos ágiles y esbeltos que andan como si se deslizaran por el suelo. Las dos tienen la risa fácil y la mirada intensa. Las dos parecen nerviosas sin estarlo. Sus movimientos pueden ser veloces, sin dejar nunca de ser delicados. Y sus manos, Dios, cómo se parecen sus manos. Tía Beatriz, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos? Cuando se cumplió un año de la muerte de tu madre, ¿recuerdas? El año pasado. Ah, cierto. Fuimos al cementerio con mis hermanas, dije. Sí, sí. Constanza llevaba unas rosas amarillas. Jimena, la colonia que le gustaba a tu madre. ¿Cómo se llamaba? Jean-Marie Farina. Ahora lo recuerdo. No era domingo. Entonces tuvimos bastante privacidad. Tampoco llovió. Natalia, la hija de mi hermana Laura, vino con nosotras. Aunque tuvo una relación conflictiva con mamá, ese día no paró de llorar. Capítulo 17. Mi mía, decía Natalia mientras moqueaba. Los nietos la veían como a una mujer dulce y jovial. De nada servía que les contáramos historias sobre la madre malvada que había sido. Ellos tenían su propio expediente de recuerdos. Mi hermano insiste en que no va a tener hijos, dijo mi sobrina Natalia aquel día frente a la lápida de mamá. Bueno, no es obligatorio tenerlos, soltó mi hermana Jimena. Sí, pero... ¿Pero qué, Natalia? ¿Pero quién lo va a enterrar? Buen punto, dijo Jimena. ¿Y es que acaso uno tiene hijos para que lo entierren? Pregunté. ¿Luego no fueron ustedes las que enterraron a su mamá? Yo espero que Alicia me entierre, siguió mi sobrina. Mi nieta solo tiene 5 años. Natalia, por Dios, contestó mi hermana Laura. En todo caso, por mí no tienes que preocuparte. Y tu hermano tampoco. ¿Por qué dices eso, mamá? Ya todo está arreglado. ¿Qué? Eso mismo. ¿El qué, el cuándo y el dónde? Compré un lote. ¿Un lote? Dijo Natalia. Suena como si estuvieras hablando de una casa de campo. Pues cuesta como si lo fuera. ¿Nos vas a llevar a conocer su tumba? Preguntó Jimena. Vamos, las invito a tomar un café allá. Está aquí al voltear. El otro que está por aquí es tío Álvaro, dijo tía Beatriz. El padre de Miriam y Verónica. ¿Vamos a ver su tumba? Insiste Jimena. Ahora le llevamos unas rosas de estas, dije. Cuando yo me muera, no me van a poner flores de plástico, por favor, dijo Jimena. Dudo que le importe, respondí. ¿Usted qué sabe?, replicó Jimena. ¿Será que la abuela encontraría esta lápida lo suficientemente limpia?, se preguntó mi sobrina Natalia. Pues si ella se hubiera puesto a limpiarla, le habría quedado mucho mejor, sentenció mi hermana Constanza. Laura sacó la Jean-Marie Farina y la regó sobre la piedra. Luego nos frotó a cada una las manos con el perfume. Comenzaba a hacer fresco. Ese olor es como si estuviera aquí, dije más fastidiada que nostálgica. Mamá, ¿y tú también lo vas a dejar todo listo como la abuela?, preguntó Natalia. No exageres. Bueno, no está mal hacerse cargo de uno mismo, siguió Natalia. Pero, ¿hasta el punto de dejar pagados el ataúd y los arreglos florales? Tampoco. ¿A la abuela? A la abuela le faltó porro, dijo Natalia. ¿Sabían que la abuela probó la marihuana conmigo? ¿Y de quién fue la idea?, preguntó mi hermana Laura. Mamá, mi abuela Mimía se quejaba de dolor. A cada una le tocó una mamá distinta, soltó Jimena. A todas ustedes lo que les falta es marihuana, concluyó Natalia armándose un porro. Chiqui, ¿y es que después no tienes que trabajar?, preguntó Laura. Tengo la tarde libre. ¿Cómo era mi mamá trabada?, pregunté. Pues se le ocurrió que parecía una bebita con el caminador aprendiendo a andar. Luego se fue al suelo y se meó. Nats, dame una calada, dije. No se van a drogar aquí enfrente de mi mamá. Pero si ella se drogó conmigo, mamá. Pero ahora es distinto, dijo Lala. Seguro que es distinto, soltó Jimena. Tengo hambre, dije yo. Y yo, dijo Natalia. De golpe se vino el chaparrón y no tuvimos más remedio que salir corriendo. No vimos su lote, Lala, dijo Jimena. No se preocupe, ya habrá oportunidad. Si quiere, puede comprar el de al lado. ¿No le parece que ya hemos pasado suficiente tiempo juntas en vida? Me las imagino bajo tierra, riéndose todavía de pendejadas, soltó Constanza. Capítulo 18. Tía Beatriz recuerda su pasado entre rumores de fusilamientos. En los tiempos en que se cambiaba el arroz negro por aretes de oro, los abuelos intentaban ser quienes decían ser. Dos seres por encima de una historia hecha de castillos con torreones, escudos de la familia y caballerizas. ¿Qué fue de las haciendas y los siervos? La abuela Josefina conservó el juego antiguo de los cubiertos de plata que habían sido de su abuela. Habrían de cruzar el océano en varias ocasiones. Mamá me hizo entrega de este tesoro familiar 2 años antes de su muerte. Los cubiertos venían minuciosamente inventariados con su letra de monja. Sobre cartulinas verdes, como las que había usado para hacerme el recetario, escribió la cantidad, la referencia y el tamaño del contenido. Mamá se puso el corsé y se armó de un bastón y un paraguas para salir a la fría Bogotá en busca de un taxi. Llegó a hacerme entrega del talismán que había resistido al menos 2 guerras. Ni la miré mientras me explicaba el contenido de la caja. Me habló de quienes se habían sentado alrededor de un plato de comida con esos mismos cubiertos. Yo no la escuchaba. Ya había comenzado la cuenta regresiva de su hora final. Lo sabía ella mejor que yo. O quizá yo la había sentido finita desde siempre, en una eterna convalecencia que le quitaba fuerza a este último acto. Tomé los cubiertos envueltos en cuero y los guardé en una repisa. No tardé en olvidarme de ellos. ¿Cómo era ser refugiado en Francia durante la guerra civil? ¿Fueron y volvieron los cubiertos entre los enseres de la abuela? ¿Se sentían los abuelos desertores? ¿500,000 de españoles agolpados en la frontera? ¿Y en dónde quedan los abuelos? ¿Dónde madre? Entonces la Segunda Guerra Mundial era un murmullo como de viento herido. Los europeos miraban al sur con una mezcla de desdén y esperanza antes de embarcarse en viajes al fondo de lo desconocido. Imposible imaginar el ruido de personas que compraban boletos, tramitaban visados y vendían lo poco que les quedaba para montarse a bordo del primer transatlántico disponible. En todos esos mundos que desconozco, esas nuevas normalidades de antes, los cubiertos fueron un escudo, una muestra tangible de otros tiempos en los que el hombre parecía dueño de su destino. Ahora que lo pienso, había una euforia en la rabia de mamá. O quizá sea más lógico decir una rabia en su euforia. Papá y mamá, dos niños ansiosos saltando descalzos sobre vidrios rotos. Mamá duró aterrada todo su primer embarazo. El segundo sería aún peor. Ya en la cumbre, la perspectiva de su cuerpo hinchándose una vez más, ahora en la soledad bucólica de ese campo lleno de dormideras, en las montañas de Colombia, la hacía estremecerse hasta la locura. Mamá lloraba dormida porque despierta no se lo permitía. En las mañanas la sorprendía la almohada húmeda, sus ojos rojos e hinchados. Tenía terror de vivir otro parto sin señales de papá, pero esto no lo decía. No tenía con quién compartirlo, se sentía sola en un lugar inhóspito. Para su suegra, mamá Julia, mi madre era la mujer que había llegado a quitarle a su hijo. Jimena nacería en Bogotá, meses más tarde, una noche en la que no paraba de llover. Mamá no deseaba que la criatura naciera muerta. Deseaba y tanto que trajera consigo los sentimientos maternos que le habían faltado. El 22 de julio de 1965 nació Jimena Escobar entre rayos y truenos. Dice en el libro de Job que los rayos y relámpagos serán enviados desde los cielos antes del Mesías. También son considerados un símbolo de redención. Ese día mi hermana Laura cumplió 2 años. Papá se había ido otra vez. El niño de la calle que dormía a la entrada del edificio en el centro de Bogotá, donde tía Melba le daba un tetero a Laura, no sobrevivió a la descarga luminosa. Su cuerpecito tullido quedó tieso poco antes de la madrugada. Los cartones con los que intentaba cubrirse del aguacero no sirvieron de nada. Semanas después, mamá se dejó caer por la ventana. Mientras se despertaba viva y adolorida en un hospital sin sus hijas, mientras volvía a ser mamá una vez y otra más, en todas esas escenas estaba el estuche de cuero con los cubiertos. Un símbolo de permanencia en un mundo cambiante. Poco antes de su agonía, mamá sugirió que los sacara para la cena de Navidad. Pero por más que desbaraté la casa intentando encontrarlos, no hubo manera. Habían desaparecido sin explicación, como los archivos de abuelote sobre el suicidio. Recuerdo la expresión de mamá cuando se lo dije. Debió sentir algo parecido a una desgarradura. Era la desaparición de una prueba de su vida anterior. Mis hermanas también parecieron dolidas, y ni decir yo. Me sentí como aquella vez, siendo una niña, cuando chapoteaba en la piscina de niños del Club Los Farallones de Cali. Mamá apareció entre niños mojados, echando humo por la boca para soltarme que papá se había ido de casa y no volvería. Me habían mandado a Cali recomendada en un avión un par de días antes sin darme explicaciones. Un chofer me había dejado en el club, aunque fuera entre semana y yo no estuviera en vacaciones. La aparición de mamá me tomó por sorpresa. Hacía un año nos habíamos instalado en Bogotá. Papá trabajaba con el presidente. Aunque casi no lo veía, me gustaba contarlo en el colegio de monjas al que detestaba ir. Mi papá trabaja con el presidente. Las otras niñas, más que asombrarse, se burlaban de mí. Llegar a Bogotá había sido triste. La ciudad estaba llena de gente fea. En el colegio Santa Francisca Romana no había iguanas ni piscina. No permitían ir en pantaloneta. No permitían subirse a los árboles. Tampoco jugar con un balón a la hora del recreo. En el colegio Santa Francisca Romana nos hacían cantar un himno que decía: «Somos todas mujeres cristianas, recibimos la gracia de Dios». Yo no quería recibir la gracia de Dios. No me interesaba ser cristiana. Dios estaba en todas partes y además estaba en una cruz con clavos en las manos. Dios era invisible, pero su Hijo Jesús había venido para sacrificarse por todos los humanos de la tierra. ¿Se había hecho matar por amor? ¿Fue Jesús el primer suicida? ¿Fue un enfermo mental? Mis hermanas mayores también odiaban al colegio, aunque Lala ya iba a la universidad. A Jimena le faltaban apenas 2 años para graduarse, a Constanza 6, a mí toda la vida. Aquella mañana junto a la piscina de los Farallones miraba a mamá fijamente. Era una mujer espectacular, tenía una cintura de avispa, algo muy bueno porque muy pocas mujeres lo tienen. Una vez pregunté, ¿por qué era bueno tener algo que muy pocas mujeres tenían? Y ella se limitó a decir, algún día lo entenderás. En una época, mi hermana Constanza intentaba sacar cintura con un palo de escoba. Agarraba el palo y lo llevaba de acá para allá, a la derecha, luego a la izquierda, todo mientras veíamos Corazón de Piedra, esa telenovela de la noche en la que Lucía Méndez lloraba mucho. aunque era bonita y vivía en una casa grande junto al mar. Constanza decía que el amor verdadero se sentía en la saliva. ¿A qué sabe un beso de amor verdadero?, le pregunté. Pues sobre todo no la hace vomitar. ¿Y si no es amor verdadero, uno vomita? Obvio. ¿Le ha pasado? Un montón de veces. Para encontrar hay que buscar, sentenció Constanza. Mamá se acercó en su traje de baño negro, sus gafas oscuras gigantes y su sombrero de verano. ¿Te gustarían unas papas fritas con Coca-Cola?, preguntó. Me sorprendió el ofrecimiento. Normalmente no podía tomar Coca-Cola, a no ser que tuviera diarrea. Mamá creía que servía como remedio. ¡Sí quiero! ¿Y la palabra mágica? ¡Sí, gracias!, añadí. Al verla agacharse, pensé que se iba a meter a la piscina, pero al final no lo hizo. Ni siquiera se quitó las sandalias. Quería que me viera hundir la cabeza y hacer burbujas, pero cada vez que levantaba la cabeza ella estaba mirando una revista o tenía la mirada turbia, perdida en los farallones. ¡Mamá!, grité. Quise decirle que se le veía bonito el vestido de baño, pero pensé que era mejor no molestarla. Me hundí 7 veces más. Luego me miré las arrugas de los dedos. Volví a hundirme. Me aburrí. Pensé en mostrarle mis dedos, pero imaginé que respondería «normal» o «ahora se te quita», y no diciendo que se veían como las arrugas en la piel de un elefante. «¡Llegó tu comida!» Mamá nunca había sido de pechiches ni salamerías. Mi amiga Nancy tenía una mamá muy melosa. Le invadía hasta los pensamientos con su empalagosa presencia. Mamá, en cambio, me dejaba pensar sola, ser una persona aparte de ella, entre otras porque ella estaba muy ocupada consigo misma. Con tía Melba, en cambio, jugábamos de todo. Por ejemplo, jugábamos a que estábamos muertas. «Deberíamos venir al mundo con fecha de vencimiento», decía tía Melba. «¿Como una lata de atún?», pregunté. «Ah, sí, sí». «No me gusta el atún», repliqué. «Bueno, o como un yogur», dijo. «¿Pero dónde pondrían la fecha?», pregunté. «¿Qué tal en la nuca?». ¿O en la planta del pie? En un párpado, dijo picándome el ojo. Así se nos iba la tarde. Luego imaginábamos una fecha de muerte para cada miembro de la familia. Las apuntábamos en un papel. Las comparábamos. Medíamos el tiempo que pasaría entre una muerte y otra. Tanto mi madre como mi tía Melba nacieron en 1936. Ambas murieron un 16 de noviembre con 6 años de diferencia. «También podríamos preguntarle a una bruja», dije. «¿Para que nos lea la mano?», preguntó tía Melba. «Sí, a mí nunca me la han leído, a ti». La única vez que iban a hacerlo, la adivina prefirió callar. «No entiendo». «Sí, mi hijita, les leyó el futuro a todos mis hermanos y cuando llegó mi turno, estuvo largo rato mirándome la palma de la mano sin decir palabra». «¿Por qué?». Según ella, lo que veía era tan espantoso que prefería no contármelo, dijo antes de soltar una carcajada. «¿Sabías que Jesucristo se suicidó él mismo?», le pregunté. «Lo hizo por todos nosotros», dijo. «¿Pero por qué? ¿Acaso quién le pidió que se matara?». «Es que uno no le reza a un vivo», me explicó tía Melba. «Solo en los muertos se puede confiar». «¿Y en los vivos no?». «Jamás». Mamá me secó con la toalla, sus uñas eran demasiado largas, demasiado rojas, me arañaban, me ardían en la piel bronceada. Me aguanté las ganas de decirle que me estaba haciendo daño. «¿Están buenas las patatas?». Mamá sacó su pitillera dorada, la abrió con ese sonido glamuroso que hacían sus manos gigantes de estrella de cine, sacó el encendedor y prendió otro cigarrillo. «Ajá». «No se dice ajá ni eje, se dice sí. Anda, no es tan difícil». «Sí, están buenas». «Voy a preguntar qué pasa, que no traen mi café», dijo mamá, que siempre veía lo que faltaba. Días atrás, mamá lloraba. Más que llorar, gemía como una loba. El rímel se le escurría por las mejillas y sus lágrimas parecían negras. Se veía tan bonita como la Virgen María, como Lucía Méndez en Corazón de Piedra. Era tarde en la noche. Ellos habían salido a una cena y ahora me despertaban sus gritos. Al día siguiente, él ya no estaba. En los 3 o 4 días siguientes no estuvo. Mamá apenas sí salía de su habitación. Permanecía ahí con las cortinas cerradas. Decía que le dolía la cabeza, Constanza se había ido de excursión y Jimena estaba en exámenes finales. Laura ya se había casado. Yo me aburría. Cuando entraba a una habitación donde estaban mamá y mis hermanas, se callaban enseguida para que no oyera lo que decían. Ya no sabía si estaba en vacaciones o no. Nadie me explicaba qué ocurría. Al cabo de unos días, mamá me informó que me iría a pasar una semana en Cali con tía Melba. Recordé a papá grande y ancho como un peluche gigante. Papá no parecía un Ken, mientras que mamá sí parecía una Barbie. A lo mejor, por eso ella no era feliz. Papá me parecía un hombre bueno, pero con mamá no siempre era tan bueno y cuando se peleaban pasaban cosas terribles. Mamá volvió a fijarse en mí al verme la cara untada de salsa de tomate. Tu papá y yo nos vamos a separar. No añadió nada más. Parecía como si una nave espacial acabara de abandonarnos en este planeta inhóspito sin la menor explicación. ¿Puedo llamar a papá? Sabes que está ocupado, dijo. Lo verás pronto. Mejor vámonos antes de que nos traguen los mosquitos. En unas horas tomaremos un vuelo a Bogotá. ¿Me voy contigo? Claro, hija. He tomado el avión temprano para venirte a buscar. ¿O a qué te crees que he venido? Capítulo 19. En el sueño, mamá tenía unos pechos gigantescos, coronados por pezones rosados. De sus puntas erguidas brotaba leche como agua de una fuente. La leche rodaba por su piel y caía sobre el suelo empantanado en un charco dulzón. Mamá se veía plácida. Tumbada en su propio pantano lácteo, tenía los brazos estirados a los lados como si fueran cordilleras. De su cráneo salían robustas ramas, hojas, flores, semillas que se fundían en la tierra lechosa. Mamá permanecía inmóvil. A su alrededor, sus crías eran musas, cíclopes, gigantes, enanos, guerreros, brujas y centauros. Todas sus criaturas bebían de la misma charca, viendo en ella y sus confines el mundo entero y finito. No a una madre, no a una persona, no a una mujer, no a otra presa. Capítulo 20. No quedó deslumbrada ante el amasijo de selva con mar. Tampoco regaló a los lugareños cuentas de vidrio ni collares de hojalata. No sintió apuro en mostrarles las espadas que habrían tomado por el filo cortándose los dedos. En cambio, pensó que nunca había visto tantos cuerpos majestuosos, cobrizos, brillantes como leopardos al sol. Sus ropas eran pobres y ordinarias, pensó la baronesa, como la mujer que se fijaba en cada átomo de polvo con su imaginación fotográfica mezclada con una memoria fantasiosa. Antes de pasar por el canal de Panamá, había estado viendo las aves desde hacía unos días, sabiéndolas la anunciación de tierra firme. Sin embargo, al desembarcar en el puerto de Buenaventura, notó con inquietud que el terreno le resultaba más movedizo que estable. Mamá no vio la tierra infinita que se extendía hasta el paraíso terrenal. Tampoco creyó haber llegado al mar de la China, ni siquiera al mismísimo infierno. Menos todavía a un paraíso salvaje. Más bien creyó haber llegado al fondo de sí misma. Mamá había llegado a la tierra en la que ella no existía. Tendría que inventarse una vez más, desde el comienzo, en esta tierra donde todo parecía estar pudriéndose. Aquí, el pozo oscuro en el que ella desembarcaba llena de sudor, con la piel magullada de ronchas, costras y carachas de picaduras tras picaduras a lo largo de un mes de viaje por el océano. Aquí llegaba empapada en sudor y con los pies hinchados. La mujer delgada de nariz grande, ojos saltones y orgullo de hidalga, tendría que construir su personaje entre el barro y el olor a pescado. La Colombia que recordaba de sus vidas pasadas nada tenía que ver con esta tierra agreste y miserable. Sintió por primera vez en su vida la humedad de la selva tropical. ¡Qué melancolía la azotó de golpe al pensar que aquí viviría hasta morir! La civilización había quedado atrás como un recuerdo de otro mundo. ¿Quiénes son estas gentes? Se preguntaba la baronesa, perpleja, huérfana y sofocada, al ver a mamá Julia acercarse como una matrona andaluza, regordeta, segura, vestida de negro inmaculado de los pies a la cabeza. Miriam del Carmen Graciela de Nogales Pérez y Calvo. Miró a mamá Julia buscando sus ojos, mientras mamá Julia soltaba las primeras palabras que le dijo a su nuera y que habrían de sobrevivir para la posteridad. Sale lo más de privilegiada en las fotos. No hubo un abrazo. Tampoco le preguntaron cómo se sentía. si quería beber agua o descansar antes del viaje. Madre notó que esperaban a otra mujer. Tendría que vivir algunos meses con mamá Julia y papá Miguel mientras llegaba su marido. Papá se había quedado en París por cuenta de una calificación pendiente, un trabajo por entregar, en fin, una excusa para estar con esa otra mujer que tanto le gustaba, suponía o sabía mamá. Esa a quien él no llegaría a ver con el vientre hinchado y los ojos rojos de tanto llorar. Madre intentaba imaginar su propio destino mientras avanzaban en completo silencio en el coche viejo y destartalado de papá Miguel desde Buenaventura hacia la cumbre. También él iba de luto. Nadie hablaba. No les pareció necesario explicarle que una prima de Miguel había muerto días atrás y que por eso, según la costumbre, debían guardar silencio, además de riguroso luto. Mamá Julia iba en el puesto del copiloto. Mi hermana Laura, atrás, de apenas un año, entre los brazos de mi madre, observadora y callada, como si estuviera en terapia con alguno de sus pacientes. Madre veía pasar hombres negros con delantales manchados de sangre. Veía paralíticos, ancianos, niños desnutridos, sin camisa ni zapatos, que la miraban con un solo ojo. Cuando le contó a papá que había estado dos veces en Colombia, pues su mamá era colombiana, no tenía estas imágenes en la cabeza. Durante sus visitas pasadas en las que había tomado un avión, se había limitado a gravitar en la cómoda burbuja a la que pertenecían las élites bogotanas. El Country Club, donde celebraron su presentación en sociedad al cumplir los 18 años, parecía estar a millones de kilómetros de distancia. Por un segundo aparecieron tras el vidrio pringado de grasa que malamente dejaba traslucir el paisaje selvático, los banqueros de frac, los dueños de empresas, los herederos de grandes fortunas con sus coches deportivos y sus cigarros cubanos. Mamá se aburría en esas veladas en las que todo le resultaba predecible. La conversación, el caviar, la viuda de Clicquot, la ceremoniosa cortesía de un puñado de millonarios colombianos con ínfulas de europeos. La carretera parecía ascender entre montañas que bordeaban el abismo. Mamá había querido un cambio, una aventura, un paisaje desconocido, un nuevo mundo. Sin duda, a un nuevo mundo era donde había llegado. Sintió una fiebre que le subía por todo el cuerpo. Jimena en su vientre lanzó una patada que la hizo tumbarse hacia atrás y cerrar los ojos. A medio camino entre el puerto y la casa de la cumbre, vino la primera jaqueca. Con una punzada en el corazón, pensó que estaba a punto de convertirse en la monja de clausura de un amor imposible. Mamá Julia habría querido casar a su primogénito con una caleña de la High Life, no con una europea salida de quién sabía dónde. A la hora de la cena, mientras los viejos rezaban frente a un plato de sopa, mamá se repitió para sus adentros que ella había nacido para amar. La gacela espigada, la mujer rota, rígida en su corsé, la crítica, la racional, la metódica, ahora sería una con el estibador que había ido a buscarla al otro lado del Atlántico. Dos seres humanos, dos continentes, dos trastornos afectivos. Se diría que estaban hechos el uno para el otro, ¿o no? Él desordenaba, ella ordenaba. Él gastaba el dinero, ella lo ahorraba. Ella comía, él engordaba. Madre quiso a papá Miguel, mi abuelo paterno. Le parecía un hombre inteligente, bueno, sensible. En cambio, con mi abuela no hubo conexión. Para mamá Julia, a mi madre le sobraban ideas y huesos. Para mi madre, a mamá Julia le faltaba eso mismo. Las Navia eran señoras de voz chillona, regordetas y risueñas. Cuando se juntaban, intercambiaban loros, joyas de hojalata, manjar blanco y mamey. Parlanchinas exageradas, las Navia se peleaban la palabra, así como el silencio sepulcral invadía la casa de los Escobar. Papá Miguel era una sombra larga. Un Quijote de sangre negra mezclada con misas en latín y tamalitos de pipián. La abuela Julia era su Sancho Panza. Quizá papá pensó que el orden de mi madre ayudaría a situar el caos en sus justas proporciones. Tal vez lo que no calculó fue la volatilidad de su carácter, las muchas Miriam de Nogales que habitaban ese cuerpo magro de huesos hechos para romperse. En cambio, mamá Julia, chaparrita con sus vestidos de flores, matrona de pueblo altiva, segura de su vida y de su mundo, era siempre la misma. Con los pies bien anclados en la tierra, trajinaba por la casa untada de harina hasta la nariz. Solía tener una melcocha escondida en la mesa de noche. Como buena diabética, el azúcar era su debilidad. Papá Miguel trabajó muchos años en el Banco de Londres. Mamá Julia se dedicó a ahorrar dinero y a buscar la multiplicación de los panes. Fue así como consiguió comprar una primera casa en la cumbre, Valle, a la que llamó Villa Sonia, y a donde llegó mamá tras su viaje transatlántico, después de dormir ahí casi 2 meses en una litera con Laura de 1 año y Jimena en su vientre. En los años 30, cuando el pueblo perdido entre las montañas al norte de Cali comenzaba a poblarse de familias libanesas católicas, la pertenencia a la comunidad religiosa le permitió a la abuela cerrar un buen negocio. Para 1913, se construyó la estación de tren del pueblo La Cumbre gracias a las familias adineradas que habían ido ocupando el territorio. Por su parte, los obreros que estaban trabajando en la vía férrea alzaron sus casas en los márgenes del ferrocarril. También Villa Sonia daba a la carrilera. Las casas fueron construidas con madera importada desde Inglaterra y cargada a lomo de burro hasta la cordillera. Era habitual que los hombres instalaran a sus familias para irse en tren a trabajar durante la semana. Los viernes regresaban a pasar sábado y domingo en el pueblo. Cuando era niña, con mis primos poníamos monedas sobre el riel para ver cómo quedaban deformadas tras el paso de la locomotora. «Hay que comprar tierra porque de eso no hacen más», decía mamá Julia. Y así hicieron. Los primeros pobladores de la cumbre fueron tribus indígenas procedentes del Urabá. Hacia el siglo XVI lo habitaban encomiendas que fueron desapareciendo por la rápida extinción de indígenas a manos de españoles. La zona era apetecida por la belleza de sus paisajes y su buen clima. A hora y media de Cali, la cumbre goza de una eterna primavera. La casona en madera ya ha sobrevivido un siglo en pie. Mamá entró en ella por primera vez hace un poco más de 60 años. La sorprendieron los muros vacíos, la pintura descascarada, la silla coja de la habitación donde ella dormiría, el único baño compartido, la diminuta pastilla de jabón percudido. Mamá moría de ganas de darse una larga ducha con agua caliente. Muy pronto entendió que eso no iba a suceder. No había ninguna ducha, tampoco una bañera ni menos agua caliente. La familia se aseaba en lo que se conocía como una chorrera. Fuera de la casa, a cielo abierto, un habitáculo rodeado de gallinas arrojaba agua helada con violenta presión. Recuerdo a mamá contarme con lágrimas en los ojos de la risa su primera vez. Según ella, el chorro la había dejado estampillada contra el piso de tierra. Sabiendo lo menuda que fue, no me extraña. Trato de imaginarla en el suelo, sus rizos rojizos ondeando contra el fondo de un cielo despejado. Me pregunto si llora, si está enojada. Si se pregunta si le ha hecho daño a la criatura que lleva en el vientre mientras intenta levantarse. Los dedos de sus pies sienten asco de esa gelatina viscosa que no es musgo y no es tierra, sino arcilla hecha por el flujo constante del agua. Las cosas ya no volverán a ser lo que fueron, se dice mientras se cepilla el pelo frente al espejito colgado sobre la pared de madera. A madre la impresionaba, la asqueaba, ver a mamá Julia chupar el hueso del pollo del sancocho. Los dedos escurriendo caldo con cilantro, los labios brillantes de grasa. Más que comer, mamá miraba. Repetía que no tenía apetito. No soportaba que cuando alguien terminaba de comer, se lavara las manos ahí, en el lavamanos que estaba junto a la mesa del comedor, mientras los demás seguían comiendo. Esa cercanía del agua y el jabón con la grasa, la mugre y los cubiertos, la repugnaba. Pensaba que por suerte había una puerta en el lavabo. Al menos no tendría que cagar frente a los demás. El primer amanecer en la cumbre la despertó el canto de un gallo. Salió en silencio procurando no despertar a Laura. Sintió temor al toparse con el tamaño desmedido de los helechos. Las hojas gigantes la miraban como monstruos de 6 cabezas. Madre recordó que mamá Julia le había hablado la noche anterior de las serpientes venenosas que colmaban el terreno. A lo lejos escuchó el sonido del correr de agua, el aullido de lo que supuso sería un mono. Vio pasar una mariposa azul seguida de una roja. Se detuvo. Sintió que el latido de su propio corazón sonaba tan fuerte como un tambor. Dicen que cuando los niños se ven forzados a actuar como adultos, tienen lesiones irreparables, como mamá. Como mi hermana Laura, que muy pronto entendió que había que cuidar de esa mujer que lloraba acurrucada junto al excusado. Las historias se repiten una y otra vez. ¿Y acaso ponerlo por escrito sea una forma de conjurar el maleficio? ¿Será esto lo que intento hacer aquí? ¿Un acto de psicomagia? ¿Un exorcismo del destino? Aún no soñé que mamá era una niña perdida y yo la rescataba. La rescataba de cuando mi abuela en las fiestas se ufanaba de que las llamaran hermanas y madre sonreía como la huérfana que era. La rescataba de una suegra que la vio más como a una invasora que como a una hija. La rescataba del complejo de Edipo de sus cuatro hijas enamoradas de su marido. Él era el héroe, ella la villana. Las voces de los abuelos trajeron a mamá de vuelta a la tierra. Se acercó de puntillas para escuchar sin ser vista y fue cuando oyó a la abuela decir: ¿Hasta qué hora pensará dormir la española? La española, se dijo madre palpándose el vientre como reconociéndose. Miguel sintió sus pisadas, se dio vuelta y al verla le preguntó si quería un café. Me encantaría, respondió mamá. En ese momento, Laura se despertó asustada por no saber dónde estaba. Mamá corrió a calmarla mientras se miraba a los pies descalzos y untados de barro como si fueran los de otra. Capítulo 21. Le pregunto a tía Beatriz cómo eran esos años de dictadura. Dice que había libros prohibidos, temas prohibidos, ideas prohibidas. Ella siempre fue muy cercana a sus hermanos, no tanto a mi mamá. Mamá era la mayor, había una autoridad en ella, supongo que un don de mando. Para abuelote, tu madre siempre fue la reina. Tenía un trato preferencial. Era la única con una habitación propia. Pero vivían en diagonal. Pensé que tenían dinero. ¡Qué va, bichita! Yo dormía en el laboratorio de tu abuelo. ¿No tenían cuarto propio? Solo mis padres y Miriam. Los demás, en el pasillo, en el sofá. Tenía una idea muy distinta. La guerra les quitó la fortuna a tus abuelos. ¿No lo sabías? Pero mamá hablaba de una institutriz francesa, de un castillo con dos torres. Yo lo que sí te puedo decir seguro es que cuando vivíamos en el piso de diagonal, yo me encerraba cada mañana en el baño a llorar. ¿Y por qué llorabas? No lo sé. Lo que sí recuerdo es que olía a diablos, dijo Beatriz. ¿Y mamá no les ofrecía compartir la habitación? ¿Qué va? ¿Y tú estabas triste? Pienso que muy sola, ¿sabes? Tu abuelo era un monstruo itinerante. A mí no me tenía ninguna fe. De mí no se esperaba nada, como tampoco de mis hermanos. Tu madre era la joya de la corona. ¿Y Cocofina? Coco era el afecto, el cariño, la suavidad. Mamá siempre estaba de buenas pulgas. ¿Y tú te fuiste? Todos queríamos irnos, nena. Tus tíos Álvaro y Cristian se fueron a Colombia unos años después de irse tu madre. Yo me fui a los Estados Unidos a cuidar niños, aprendí inglés, luego estudié trabajo social. Y luego viajaste por el mundo. Con Ulfiño, sí, nos conocimos en los Estados Unidos. De ahí nos fuimos a Colombia, luego a la India. Vivimos en Ghana, en Tanzania, en Italia, siempre trabajando con la comunidad. Y en Suecia, en Gotemburgo, sí, en el sistema legal de menores, trabajando en casos de abusos, maltratos y adicciones. ¿En cuál de todos esos viviste más? En Suecia. El siguiente donde más vivimos fue Italia. Es un gran país. Los italianos se ríen hasta de su propia sombra. ¿Y Colombia? Colombia para mí es parte de mi historia. Es el país de tu abuela Josefina y, claro, el de tu madre. También a tu padre lo recuerdo, claro. Capítulo 22. Tendré que poner un aviso clasificado. Niño huérfano de 64 años busca una familia que lo quiera adoptar. Respondió papá cuando le dije que ya no viviría más con él. ¡Qué va, papá! Vas a estar muy bien. Vendré a verte. Duermo sobre un colchón de deudas, dijo, pasándose la mano por su mata de pelo blanco. Para entonces su carrera pública había terminado. Para algunos de sus cercanos, su carácter demasiado conciliador lo había llevado a alejarse del Partido Liberal. Y en general, de las lógicas sectarias dominantes en la política. Seguía escribiendo y dando conferencias, siempre en busca de oportunidades para el Valle del Cauca y para la educación en el país. En cuanto a Cali, le costaba reconocerla. Después de los carteles de la droga y su impacto en el territorio, la ciudad era ahora noticia por la violencia de las bandas, los traquetos y la corrupción. Los ricos se atrincheraban en barrios de ricos con la indolencia frente a la pobreza que en su mandato había logrado tener una tregua. En los últimos años, sentía que había quedado fuera del juego y que ya nadie parecía interesarle lo que aún tenía para proponer. Antes de despedirnos, me soltó una frase que me resuena en la duermevela de mis noches. Me voy a morir de soledad cuando te vayas. Pero, ¿qué iba a creerle? ¿Qué iba a creerle yo a ese animal grande al que no había matado ninguno de los 4 infartos que había tenido, como tampoco un atentado ni 30 años de insomnio? Vivir con él me costaba trabajo. Era hermoso, también impredecible. Un día llegué a casa y papá andaba por el apartamento con la respiración agitada. Era hipertenso y se había tomado una caja entera con los 8 sobres de antigripales completos. No entendía lo que me decía. «Llama a Laura», dijo. «Llamé a Lala». Me dijo que me llamara a una ambulancia. Lo hice y volví a sentir que no podía cuidar de él. No estaba en condiciones de adoptarlo. El 11 de febrero de 2002, su empleada de servicio me llamó al apartaestudio que compartía con mi pareja y me dijo: «En el suelo, ambulancia, rápido». Yo acababa de entrar, después de un largo día enseñando en el colegio donde trabajaba. Recuerdo que hacía sol, estaba cansada. Apenas colgué, me arrojé a la calle a buscar un taxi. Cuando llegué a su apartamento antes, el nuestro, Constanza lloraba en el comedor. No hizo falta que dijera nada. Era una de esas escenas que transcurren en cámara lenta. Así nos dan tiempo de hacer un registro para la memoria. Sobre ese día y los siguientes, recuerdo algunas cosas y momentos. Mamá nunca aparece en ellos. «La chiquita», decían en la funeraria señoras encopetadas, a quienes entonces no sabía ponerles nombre. Una revista me pidió un texto sobre papá para el día siguiente, pero como soy de reacción lenta, no fui capaz de hacerlo. Eso sí, años más tarde escribí «Duermevela», una novela sobre ese momento. Papá era una fuerza inagotable. Costaba trabajo creer que toda esa luz hubiera podido extinguirse de un momento a otro. El día de su muerte, el horóscopo que solía leer le anunciaba su signo, Escorpión, el comienzo de una nueva vida. En esta nueva vida, padre tenía la piel fría. Su cuerpo tumbado, completamente quieto, no parecía suyo. Alrededor había tantos arreglos florales que era difícil moverse. No paraba de entrar gente, caras largas, expresiones compungidas venían. Saludaban, se presentaban, intercambiaban tarjetas como si estuvieran en una feria de empleo. Pero también estaban los amigos, los que no querían estar ahí, pero igual iban. Tía Melba no estaba porque, ya lo dije antes, no salía de su casa. Estaba tía Gladys, bellísima, con su humor delicado y mordaz, todavía sin el Alzheimer. Me susurró al oído: «Tanto viejo feo, y justo viene a morirse tu papá. No hay derecho». ¿Acaso un funeral es una constatación definitiva de la muerte de alguien? Y con algunas personas, ¿acaso? Las que más nos importan, preferimos ignorar esa constatación, mirar hacia otro lado. Es difícil estar ahí sentado horas en presencia del muerto, sobre todo cuando el muerto nos importa. Antes pensaba que era difícil nada más por lo impersonal del protocolo funerario. Toda esa frialdad material para hablar de una vida que ya no está. Relicario, tumba, terreno, nicho, hueco, suelo, mausoleo, sala, funeraria, misa, cremación, entierro. Papá tenía sus rachas de comprador compulsivo. Había tantas cosas sin estrenar. Al pasearse por su armario había camisas sin abrir, corbatas nuevas. En su biblioteca encontraba el mismo libro una y otra vez. Lo irónico es que este gesto que tanto me irritaba, puedo verlo repetido en mí. Compro más de una vez, sobre todo aquellos libros que no quiero leer. Comprarlos es una suerte de penitencia por no querer leerlos. ¿Le pasaría lo mismo a él? Otros compran lotería como él y yo comprábamos libros, como la promesa de un futuro donde tendríamos el tiempo de leer todo eso. En la funeraria, tía Gladys, que no tardará en comenzar a olvidar, se sienta a mi lado. La mujer bella, mi hada madrina, la hermana de papá, su musa y amiga, tan parecida a Blancanieves, tan graciosa, tan dulce. A pesar de sus 60 años encima, me cuenta que ella se echa los embustes cada noche antes de irse a acostar. Hay que maquillarse durante el día, pero en la noche también. Con eso, si uno muere mientras duerme, como le pasó a mamá, lo encuentran bien arreglado. ¿Acaso quién te va a ver, madrina? Nunca se sabe, ¿qué tal vengan a retratarme? Pero nadie retrata a los muertos, eso solo lo hacían los Escobar. Mejor prevenir, ¿te imaginas? Toda la vida intentando verme bien para que al final me recuerden toda dejada. A mamá estas conversaciones las sacaban de quicio. Su obsesiva racionalidad no entendía estos desvaríos. Tenía los pies anclados en la tierra. Pensé que si hubiera escuchado a tía Gladys, habría hecho un gesto de reproche y habría dicho: «En la familia de tu padre son todos unos subnormales». Pero luego habría acabado por soltar la risa, una risa breve, un mínimo paréntesis en medio de su continuo pensamiento crítico. «De todas maneras, a los muertos los maquillan», dije. «Pero no es lo mismo. ¿No ves que los maquillan como se maquilla un muerto?» «Ya, hay que hacerse cargo». «¿Cargo de qué?» «De una, mija, y del legado que una deja. ¿Maquillándose en las noches?» «Así es, poniéndose bien pispireta para que la muerte no lo pille mal parado». «Acostada, será». «Estás como tu mamá, mija. No todo hay que entenderlo en sentido literal». Esa fue la última vez que conversé con ella antes de la enfermedad. Después nos veríamos muchas veces, pero Gladys tendría menos claro quién era yo y yo tendría menos claro quién era ella. Murió mientras dormía. Cuando la encontraron, tenía su boquita pintada y parecía que acabara de cepillarse el pelo. Murió en paz, como han tenido por costumbre las mujeres Navia. Capítulo 23. Tras la intempestiva muerte de papá, la enfermedad seguía estando ahí, pero era como si hubieras dejado de necesitarla. Ya no te agitabas dentro de un cuerpo moribundo. Volviste a preparar la pata de cordero al horno con patatas gratinadas. Ahora eras tú quien ocupaba la cabecera. Eras tú quien presidía la mesa y la conversación sin dejar de ir y venir de la cocina. De repente, habías tomado el mando con tanta naturalidad como si siempre lo hubieras tenido. Estabas a cargo. No esperabas la llamada de papá junto al teléfono, como lo habías hecho durante 40 años. Tu cuerpo erguido bajo una camisa de seda verde oliva. Un domingo en tu apartamento de la calle 92, nos diste la gran noticia. Las hermanas hacíamos como que ayudábamos llevando los platos a la mesa. Tú habías pasado toda la mañana cocinando. Recuerdo los jarrones con rosas amarillas, los cubiertos de plata que tantas veces habían cruzado el océano, la vajilla china, los manteles almidonados, las cuatro hijas, todo eso. Ahora pienso en lo sola que te debías sentir al ver lo poco que tus hijas apreciábamos el gesto que eras toda tú. Un gesto al que se le fueron quebrando los huesos. Un gesto que iba perdiendo el cascarón. Ahí estábamos, cuatro mujercitas empezando a envejecer. Ya no estaba papá para explicarnos cómo veía el país, qué iba a pasar con el dólar, con la guerra, con el medio ambiente, con el futuro de la humanidad, con las estrellas y los planetas. «Está muy rico», dije. «Pues qué bueno, hija. Disfrútalo porque no volveré a cocinar». «Podemos comer en mi casa la próxima vez», dijo Constanza. «O traigo tamales», propuso Lala. «Es que me voy», dijo madre. «¿A dónde?», pregunté. «A Fundama». «¿Qué es eso?», preguntó Lala. «Un ancianato», dije yo. «No le digas así, hija». «¿Fundama es la residencia para la tercera edad que queda en Usaquén?», preguntó Constanza. «Así es». «¿Cómo pasó esto, mamá? ¿Por qué no nos contaste antes?», preguntó Lala. «No les conté antes porque sabía que se opondrían, Laura». «¿No es muy difícil entrar ahí?», preguntó Constanza. «Es muy difícil, sí. Llevo 5 años en lista de espera». «¿Lista de espera para un ancianato?», pregunté. «Es que es un lugar muy apetecido. Es una fundación sin ánimo de lucro. Los costos son bajos. Ya he hecho los números. Con el alquiler de este piso podré pagar la renta y la manutención. Y no se llama ancianato». «¿Cómo se llama, pues?». «Residencia para adultos mayores», dijo mamá. «¿Y no es lo mismo?». «Pues no». «¿Cómo funciona lo de la lista de espera?», insistí. «¿Cómo crees que funciona?», preguntó mamá, alzando una ceja y aguantando la risa. «Hay otra bandeja en el horno si quieren repetir». «¿Qué vas a hacer con todas las cosas?», preguntó Lala. «Casi todo lo vendí. Guardé solo lo más querido. Tendré que apañarme en 50 metros». «¿Tiene cocina?», preguntó Constanza. «Cada apartamento tiene una cocineta, un balconcito donde pondré mis plantas, un baño con barandas por si me llego a caer». «Tampoco eres tan mayor, mamá», dije. «Puede que para ti no lo sea, pero para mí es cada vez más difícil subir las escaleras. No me resulta práctico vivir en un apartamento dúplex. Tengo más espacio del que necesito y quiero poner la casa en orden». «La casa está siempre en orden», dije irritada. Madre masticaba despacio con los brazos pegados al torso. Le habían enseñado a comer con un libro debajo de cada brazo y cuando comía parecía como si todavía los llevara allí. «¿Y nosotras? ¿Qué vamos a hacer? Pregunté. Ridícula. ¿Qué vamos a hacer de qué? Sin ti, dije, en un ancianato. ¿No crees que tendrías que habérnoslo dicho antes? Que ya pare de decirle ancianato, dijo Constanza. Somos todas mujeres adultas, ¿no? Dijo mamá. Mis hermanas callaban. Al final mamá y yo solíamos ser las que nos subíamos al ring hasta reventarnos a golpes para luego terminar la función llorando abrazadas. ¿Me explicas lo de la lista de espera, por favor? A ver, nena, empezó Lala. ¿Puede dejar de llamarme nena? Mamá volvió a reír antes de preguntar. ¿Café? Yo. Y yo. ¿Se reciben visitas por lo menos? Preguntó Lala. Visitas, claro, pero no de noche. Y nadie puede quedarse a dormir. Está prohibido. ¿Prohibido? Somos tus hijas. Sí, Laura, son mis hijas, no mi madre, aclaró mamá risueña. ¿Qué te impulsó a tomar la decisión? Preguntó Constanza. Pues que no entra la silla de ruedas. ¿Cuál silla de ruedas? Tú no usas silla de ruedas, dije. No todavía, respondió mamá. ¿No todavía? ¿Qué significa eso? En cualquier momento dejaré de estar en condiciones de caminar. Tengo que estar preparada. La silla de ruedas que coticé no entra por la puerta del baño. ¿Cotizaste una silla de ruedas? Preguntó Constanza. Lo que yo no entiendo es cómo no puede uno quedarse a dormir. Es absurdo, insistió Lala. Hay enfermeras para eso, dijo mamá. No se preocupen. ¿Postre? Laura ha traído un pay de limón, hecho por ella. Sí, postre, sí. ¿Podrían dejar de reírse de mí y explicarme lo de la lista de espera? Mi amor, es una fundación. No se pueden comprar ni vender los pisos. Te los dejan en alquiler por el tiempo que... ¿Por el tiempo que qué? Dije. Pues por el tiempo que te queda por vivir, dijo mamá. ¿Es decir que alguien se murió y por eso tú tendrás tu apartamento? Bueno, por desgracia y también por fortuna, claro. ¿Y no piensas volver a salir de ahí nunca más? Pregunté. Hombre, tampoco. Podré visitar o salir con amigas, ir al médico. Quiero decir, Melba, ya entendimos lo que quiso decir, dijo Constanza. Pues qué bueno que lo entendieron, porque yo no, dije. Si te preguntas si me voy a tomar un año sabático en la India, pues no. No está entre mis planes, dijo mamá. La mayoría de mis amigas se quejaban de lo dependientes que se iban volviendo sus madres con los años, de lo mucho que reclamaban atención, de lo incapaces que eran de valerse por sí mismas. Sin duda, ese no era mi caso. ¿Y cuándo te mudas? Pregunté. El martes. Martes ni te cases ni te embarques, dije. El martes es pasado mañana, dijo Lala. Así es. Mañana vendrán a recoger todo lo que he vendido y el martes vendrán los señores de la mudanza. ¿Te podemos ayudar? Preguntó Constanza. No, ya está todo arreglado. ¿Cuándo podremos ir? Cuando quieran. El lugar está muy bien, de verdad. Tiene un restaurante, una capilla, una salita de música. ¿Podrías traer el postre, Melba, por favor? Capítulo 24. Tía Beatriz recuerda que ella y mis tíos contaban golondrinas en esta misma costa. Los imagino jugar con un trencito oxidado. Mamá, en cambio, no jugaba. No miraba los atardeceres, no perseguía al gato. Mamá no pintaba el arco, no disparaba la flecha, no se escondía entre las cañas. Los abuelos se habían ido otra vez de viaje. Abuelote había dejado a su primogénita a cargo. Le había dicho, actúa como una verdadera de Nogales. Luego le había dado la espalda sin darle un beso, sin preguntarle nada, sin darle otra alternativa distinta a tener que comprobar que el arroz escaseaba, que su hermano se había descalabrado de nuevo, que no había carne ni huevos y la leche estaba agria, y que como si fuera poco, era el día de izar la bandera de España. Otra vez había desfile, y donde no vieran la bandera, ¡ay, madre mía! Y la niña de 13 años, tan delgada, tan pálida, corría por la casa con el corazón en la mano en busca de una bandera. Temía que el dinero que había dejado su padre no alcanzara para un mes entero. ¿Y qué pasaba si los chicos habían tomado la bandera? ¿Y si se habían vuelto a hacer un disfraz con ella? ¿Y si venía un miliciano? Madre juntaba las manos, cerraba los ojos, rogaba a Dios, le pedía piedad. Repetía su ruego por el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Amén. Mientras subía arriba y bajaba abajo. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Corría otra vez por la escalera en caracol de esa torre antigua, esa torre que imagino como la de Rapunzel, como la de la Bella Durmiente, como la de tantas princesas desgraciadas esperando ser secuestradas por un raptor al que llamarían príncipe. Dios te salve María, madre con taticardia, madre con jaquecas, madre con los huesos molidos como harina de trigo, ahora que ni harina de trigo quedaba en la hora de nuestra muerte. Amén. Capítulo 25. Verónica pregunta por los últimos días de mi madre. Le cuento que mamá vivió en Fundama como en un internado de señoritas, como en el internado católico donde había pasado un par de años de su infancia. La circularidad de la vida quiso que volviera a una edificación cerrada, habitada sobre todo por mujeres y atravesada por la oración. Fue así como al otro lado del océano, el último acto concluyó por donde había comenzado. Cuando iba a visitarla, mamá solía ofrecerme una copa de vino, un oporto o un whisky. En voz baja, me recordaba que sus compañeras eran unas beatas y unas santurronas. ¿Por qué hablas tan bajo? Nos pueden escuchar, ellas no saben que fumo, además. ¿Y acaso qué tiene eso de malo? Tú no lo entiendes, Melba. Son mujeres de otro tiempo. Tienen tu edad. ¡Shh! Dijo llevándose un dedo a la boca. Que no se enteren de que estamos hablando de ellas. ¿Te vas a quedar a almorzar? Porque me toca llamar al comedor a avisar. Me quedo, sí. Aunque la comida es espantosa aquí. A mí me parece buena, dije. Claro, te parece buena porque almuerzas aquí 2 veces al mes, no todos los días. Aún así me parece buena. Para el precio no está mal, dijo mientras marcaba. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Esas sopas de fideos inmundas como las que hacía tu tía Melba con papa y pasta? Eso suena fatal. ¿Y qué fascinación con el pollo la que tienen en Colombia, hija? Esa es una de las cosas que no ha cambiado en medio siglo. ¿El qué? Esta idiotez de pensar que el pollo es la mejor proteína animal. ¡Por Dios! Bueno, mamá, no todo el mundo puede tener tu cultura culinaria. Eso está claro. ¿Y no hay nada que te guste? Déjame pensar. ¿Torta de espinacas? No. ¿Pollo en salsa de champiñones? Ni hablar. ¿Plátano relleno de queso? ¡Buah! ¡Guácala! ¿Quieres que ponga música? Sí, dije. Igual en media hora tenemos que bajar. No se puede llegar tarde al comedor. Ya sabes cómo son. ¿Cómo son quiénes? Las viejitas. Parece uno viviendo en un convento. Pero has hecho buenas amigas. Hay gente buena, sin duda, como en todas partes. Mamá, te adoran. Me adoran porque soy la presidenta del sindicato, dijo ahogándose de risa. La que no te debe adorar es la administradora. Es una bruja disfrazada de creyente. Esas son las peores, como tu tía. Mamá, deja a tía Melba en paz. ¿Mala que era? Bueno, aquí ninguna es una santa, dije. Pero ella, más mala por hacerse la buena. ¿Tú no te haces la buena? Pregunté. ¿Cómo se te ocurre? Mala vale, hipócrita jamás. Serrat cantaba Mediterráneo. Mamá cerraba los ojos y cantaba. Yo había llegado hacía más de media hora y ella no se había quejado ni una sola vez de dolor. Tenía miedo de siquiera reconocerlo mentalmente, pues temía quebrar el hechizo. Y en efecto, fue pensarlo para que apareciera enseguida el jadeo. Ese estertor hondo que parecía subirle desde lo más profundo de una cueva. ¡Ay, Barcelona! ¡Ay, el Mediterráneo! Dijo. A veces veía tanta belleza que no tenía más remedio que taparme los ojos. ¿Y eso por qué? Cuidado, hay que tener cuidado. La enormidad de la belleza enceguece. No sé de qué me hablas. ¿Será que en mi vida no ha habido tanta belleza como la tuya? Si te decides al fin a mudarte a Barcelona, no dejes de ir a los jardines de la Tamarita cerca de la Bonanova. En junio están cargados de flores. Arriba se asoma el Tibidabo en la punta de la montaña. Llega uno a emborracharse con el olor a rosas. Dijo tomando una inhalación profunda. «Mamá, ¿qué tienes ahí?» pregunté. «¿El qué?» «Eso, en tu pierna, ¿qué es?» «Es una bola. Estoy haciendo los trámites para conseguir una biopsia». «¿Te duele?» «No mucho. ¿Pero te duele?» «No te voy a decir que no. Sabes que estoy harta de este cuerpo, pero hablemos de otra cosa. Son una monada tus hijos, Melba. ¿Cuándo te harán la biopsia?» «El sábado. ¿Quieres que te acompañe?» «Tu hermana Laura lo hará». ¿Quieren venir a almorzar a la casa después? Se lo diré a tu hermana. ¿Te da nostalgia haber dejado España? Cuando llegué aquí no había nada, hija. Solo iglesias, mendigos y salones de belleza. Y mira ahora, se consigue de todo. Casi todo funciona. Bogotá es una ciudad cosmopolita sin nada que echar de menos a cualquier capital del mundo. Colombia es un milagro. Bueno, con tanta desigualdad. Eso sí, dijo mamá, pero qué empuje el de la gente, nena. Qué ganas, qué fuerza, qué apego a la vida. Esto no lo ves en otra parte. Me hace tan feliz tener 4 hijas colombianas. Tú también eres colombiana. Colombiana por amor. Qué romántica te has vuelto con los años, mamá. Siempre lo he sido, solo que antes me lo guardaba. Tú eres muy joven para entenderlo. Mamá, tengo 42 años. No me digas eso, por Dios. Me hace sentir muy mayor. Pues lo eres. Mientras la miraba, no dejaba de sorprenderme su expresión relajada. Desde que estaba en Fundama, había cambiado de nombre una vez más. De 70 residentes hombres, no eran más de 5 o 6. Por lo demás, las mujeres manejaban el mundo entre sus dedos, mientras hacían carpetas de crochet que a madre le parecían horrendas, pero que igual hacía con ellas para sintonizar. Además del tejido, mamá leía a Virginia Woolf y escribía ensayos para su club de lectura. Al fin, parecía permitirse flotar dentro de su propia soledad como dentro de un capullo. Recuerdo que al ver el cielo cubrirse de azul justo antes de teñirse de negro, temí que la muerte nos rondara al fin. Bajamos a almorzar entre todas esas viejitas dulces y amorosas que tanto se alegraban de su compañía, su grata conversación y su humor cáustico. Mamá comió poco, pero estuvo adorable. Recuerdo entonces cuando dijo que uno debía vivir con sus iguales. ¿De qué podría ella hablar con nosotras en la sobremesa si llevábamos vidas tan distintas? Aquí todas hablaban, entre quejumbrosas y risueñas, del reumatismo, la sordera, el insomnio, la artritis, la pérdida de memoria y de apetito, las hazañas ciertas o inventadas de los hijos y nietos, los recuerdos de viajes y bailes de otra vida, todo mientras compartían una mesa redonda, poblada de manos manchadas, temblorosas, gastadas, que alzaban los cubiertos con lentitud y esmero mientras afuera volvía a caer la lluvia. Capítulo 26. Desde que mamá murió ha cogido esa costumbre de aparecerse cuando menos lo espero. Casi siempre. Cuando estoy en duermevela, aparece ahí, en esa rendija entre el sueño y la vigilia. ¿Has notado que tan pronto recibes el café, pones el pocillo a un lado y el plato al otro? Bajé la mirada a la mesa para constatar lo que decía. Siempre lo haces. Así como una parte de mí se sentía tentada a alabar su hallazgo, la otra se retorcía en la silla. Esa sensación de hallarme descubierta como si estuviera ante alguien con el don para descorrer un velo. Me pregunto si es así con todas las madres. Me cuesta creerlo. Las madres somos seres con un acceso privilegiado a la personalidad de nuestros hijos, pero también limitado. Madre tenía la formación de una psicóloga mezclada con la intuición de una pitonisa. Así como podía fallar ruidosamente, por momentos tenía apreciaciones de vidente. Después de observar mi costumbre de separar la taza del plato, procedió a preguntarme cómo estaba mi marido. «Nos estamos separando», dije. Noté entonces que mamá llevaba unos minutos sin jadear. Eso en ella no era usual, solía quejarse. Me pregunté qué sería aquello que trazaba la línea divisoria entre su casi crónica expresión de sufrimiento y los cortos, pequeños y espasmódicos momentos en los que parecía dejar de sentir dolor. Pero no fue sino pensarlo para que madre viera que la observaba, frunciera el ceño y emitiera un quejido. «¿Qué te duele?», pregunté como hacía tantas veces. «No es nada, hija», dijo en un murmullo. «Siempre era igual». Decía que no era nada, que se encontraba bien, al tiempo que su expresión decía lo contrario. Se incorporó como si una espada acabara de atenazarle las vértebras. La gente alrededor parecía turbada. El mesero se acercó. «¿La señora se encuentra bien?» Mamá abrió la boca como un pez, aunque no estaba fumando. Frunció el entrecejo, soltó un quejido. «Estoy bien», se retorció en la silla. El mesero miró mi expresión impasible con irritación. Luego se alejó. A los espectadores los crispaba la falta de reacción en sus acompañantes, al menos cuando éramos sus hijas. Digo esto porque no sé si el dolor la atacaba de la misma forma cuando estaba en presencia de otros, de una amiga, por ejemplo, y tampoco sé si llegada la situación, quien la acompañaba mostraba su indolencia o más bien su preocupación. Y entonces llegamos a un punto ciego donde me he estrellado a lo largo de mi vida. ¿Era la indiferencia la gasolina que movía el motor de sus lamentos? ¿Qué habría pasado si en lugar de apatía hubiéramos mostrado honda preocupación cada vez que manifestaba dolor físico? ¿Pensaría el mesero que yo era una insensible? ¿Una mala hija? Madre encendió un cigarrillo. Me miró fastidiada, como si acabara de escuchar cada uno de mis pensamientos. Luego dejó escapar una sonrisa teatral antes de decirme: lamento que él quiera dejarte. No es él quien lo ha decidido, mamá, he sido yo. Claro. Luego volvió a sonreír antes de darle otra calada a su cigarrillo. Respiré profundo, quise dejarlo pasar, pero no pude. Estaba molesta. ¿No me crees? ¿Qué cosa, mi amor? ¿No me crees que soy yo quien se quiere separar? ¿Por qué no iba a creerte algo así? De nuevo esa sonrisa. Mamá me dijo alguna vez que había querido ser médica, pero como mi hermano no pasó a medicina, yo decidí estudiar psicología para no humillarlo. Supongo que se refería a otro hermano diferente del hermano que fue médico. Pero lo dudo, pues ninguno de sus otros hermanos tuvo el menor interés en la medicina. El biólogo marino fue biólogo marino como quiso. El publicista estudió publicidad porque así lo decidió. Por su parte, tía Beatriz estudió trabajo social en los Estados Unidos. ¿Acaso había otro hermano o hermana? ¿Alguien de cuya existencia apenas venía a enterarme ahora cuando me soltaba que él quiso ser médico y no pudo, pero ella sí había podido, pero no lo había hecho para no humillarlo? ¿Qué desgaste más inútil reflexionar sobre un comentario banal basado en un hecho ficticio? Algo ocurrido a un hermano imaginario. Un hermano imaginario creado para lucirse frente a la menor de sus hijas, diciéndole que ella no era solo la más lista, sino también más sabia que él, su hermano inexistente. Toma muchos años desenredar la madeja de un carácter tan complejo, o al menos intentarlo. ¿Eran estos inventos expresiones de inseguridad? ¿Qué la empujaba a contarlos? A veces tenía la sensación de que se los creía, al menos mientras los estaba diciendo. ¿No había en estas historias un brote de narcisismo? Para ser justos, quizás sea necesario reconocer que se puede ser lo uno y lo otro, inseguro y narciso. Madre era ambas. Era también culta, brillante, rápida, lúcida, malvada, aguda, precisa, exquisita, voraz como un fósforo encendido arrojado en medio de un bosque. Se puede ser sádico y masoquista, estar en contra y a favor. Madre era al mismo tiempo revolucionaria y conservadora, heroína y villana. Guerra y paz. Ángel y demonio, impulsiva y cerebral. Madre era muy dada a diagnosticar a los demás. Narcisista, esquizoide, psicótico, paranoico, bipolar, depresivo, masoquista, reprimido, histérico, ciclotímico, obsesivo compulsivo, cleptómano, pirómano, alcohólico, drogadicto, mitómano, subnormal a secas. Le pregunto a tía Beatriz, su hermana, ¿por qué piensa que hacía esto mamá? Para mi padre, Miriam era la gran promesa, era la joya de la corona. Ya te lo dije, nena. Creo que tu madre se sentía acomplejada de no haber cumplido sus expectativas. ¿Frustración? El resto de hermanos no valíamos para nada, según papá, dijo. Uno de mis recuerdos de infancia más recurrentes es el de levantarme en medio de la noche. Caminaba de puntillas para ir al cuarto de mamá, desafiando el horror que me causaban las tinieblas. Recorría el pasillo, entraba a su habitación, me arrimaba a su cama, me ponía en cuclillas y acercaba mi dedo índice a su nariz. Lo hacía para sentir su aliento. Madre solía decir que habría de morir en cualquier momento, pues sufría lupus, una enfermedad terminal. Esta confesión que me había hecho más de una vez, sobre todo cuando estábamos solas, era como esos secretos oscuros que compartimos con las amigas en el patio del colegio en busca de complicidad. Pero a diferencia de las revelaciones de infancia, ingenuas, protegidas aún de la aspereza del mal, la de mamá me hacía levantarme aterrada en medio de la noche a confirmar que aún respiraba. Para entonces, mis hermanas ya se habían ido. Quedábamos solo mamá y yo. La enferma terminal y yo en ese apartamento enorme y frío, sumido bajo el arrullo de la quebrada en los cerros bogotanos. Solo al sentir su respiración, podía volver a conciliar el sueño. Primero se fue Laura, cuando yo tenía 8 años. Quedó en embarazo mientras cursaba segundo semestre de medicina. Cuando nació Daniel, yo tenía 9 años. Es decir, me hice tía antes de cumplir los 10, así como mamá se hizo abuela justo cuando yo perdía cuarto de primaria. Me encantaba quedarme a dormir en casas ajenas porque sentía que en ellas todos los miembros de la familia tenían un lugar en el sofá. No como en la mía, donde el sofá era de una inmaculada seda verde o bien un sillón Luis XV que obligaba a sentarse con rigidez. En la casa de mis amigas, los viernes pedían una pizza mientras veían una película. Otras se peleaban por el control de la televisión con sus hermanos, o por el único teléfono de la casa. En la mía había dos líneas telefónicas, sin contar la que tenía papá para hablar con el presidente, pues para ese momento era ministro de gobierno. Igual yo nunca tenía a quién llamar. Me vestía con trajecitos anacrónicos de encajes y medias veladas como si fuera una menina perdida en tierras andinas. Me ponía lazos en la cabeza y leía cuentos trágicos de los hermanos Grimm. En el edificio se burlaban de mí porque no sabía jugar ponchados. Ignoraba que era un gargajo y no me dejaban salir a comer helado a menos que viniera un guardaespaldas a acompañarme. Todo esto ocurría después de llegar de Cali, la aldea feliz. Me quedaban mis hermanas. Bueno, una menos después de que Lala se fue. Ya no tenía quien me arrancara los dientes flojos con las manos o me leyera las fábulas de Rafael Pombo. Capítulo 27. Beatriz nos preparó una pasta al pesto, abrió una botella de vino rosado y las ventanas de par en par. Comimos con apetito. Ya eran cerca de las 4. Esa noche la pasaríamos ahí las tres mujeres. La familia de Verónica llegaría en un par de días, la mudanza en pocas semanas. ¿Y tú qué harás? ¿Vas a volver? Esta es mi casa ahora, dijo Verónica. ¿Tienes familia aquí? ¿Tú? Apreté la mano de Verónica entre la mía. Melvita, ¿qué pasó con la casa de Santa Rita? La casa donde vivían tu tía Melba y tu tío Eduardo. Recuerdo haber estado ahí hace muchos años, preguntó Beatriz. Pensé en tía Melba, alta de andar cansino. Con mis hermanas creíamos que tenía un aire a Frida Kahlo. La gente no parecía percibir su belleza, ella menos todavía. Y era quizá justo eso lo que la hacía bella, su falta de autoconciencia. Melba Escobar, mi tocaya, tenía la levedad de hacerle sentir a uno que estaba solo en la habitación, como si fuera una presencia divina, inmaterial, como si hubiera nacido sin ego o se lo hubieran extirpado de chiquita. La recuerdo con camisas de flores, faldas casi hasta los tobillos. Nunca la vi de pantalón. El pelo recogido en una moña con la carrera al medio, la cruz y la virgen pendientes de su pecho. Nunca un embuste, un perfume, un labial. Nunca una copa, ni siquiera una galleta de leche. Todo frugalidad. La Melba mala tenía en la sala de la casa un cuadro de María y José en el pesebre. Al lado y lado del cuadro, una estantería con retratos familiares. En la de la derecha estaban los retratos de bodas de los matrimonios que se habían contraído por la iglesia. En la de la izquierda, los que se habían divorciado y los matrimonios por lo civil. No podía mezclarse una cosa con otra. Estaban separados por ese cuadro enorme en el que también aparecían una oveja y un cordero. Tía Melba tenía un cilicio colgado de la pared de su habitación como si fuera un espejo o una pintura. Decía que el cilicio había pertenecido a uno de sus tíos místicos. Los creyentes desaforados, el lado Escobar de la familia. En esa casa de muros agrietados, ninguno de sus habitantes llegó a alcanzar la mayoría de edad. Se quedaron en la edad de la inocencia. No quisieron crecer. No quiso crecer tía Melba, como no quiso, o más bien no pudo, el tío Eduardo. Los otros dos hermanos varones, Álvaro y Rodrigo, brillaron por sus carreras, se casaron y tuvieron familia. Eduardo, en cambio, fue el hermano menor que tartamudeaba y recorría Cali entera a pie cuando no estaba clasificando la correspondencia, gracias al trabajo que mi mamá le había conseguido en la oficina de correos. Tenía un tic que lo hacía cerrar los ojos y abrir la boca al mismo tiempo. Como tía Melba hacía parte de la casa del río. A veces hablaba con ternura de un caballo blanco que había tenido de niño. Le gustaba caminar desde el centro de Cali hasta la casa. Solía adoptar algún perro por el camino. En ocasiones un pájaro herido, un gato moribundo. También a veces recordaba la casa solariega en donde había nacido en el barrio Santa Rosa. La casa donde también había nacido mi abuelo paterno, papá Miguel. Y antes de él, sus ancestros. Cuando de ahí dieron paso a un nuevo domicilio, no estaban tan solo cambiando de dirección, sino cerrando un ciclo. Antes, el trajinar de la vida ocurría de muros para adentro. Los residentes convivían dentro de la casa como se habita el vientre materno, al mismo tiempo ignorantes y protegidos de lo que pasaba afuera. Ese acontecer diario en el que, como muchos, se hacía necesario salir uno o dos días a la semana, ese vivir la casa con la vitalidad con que hoy se habita el mundo, se fue arraigando en las costumbres de sus residentes. Con el paso de los años, unos iban muriendo, Al final de los tiempos sobrevivieron los dos hermanos solterones, tío Eduardo y tía Melba, ya no en la casa solariega, sino en la del río. La otra mujer Escobar, hermana de papá, además de tía Melba, fue Gladys. Mi madrina de bautismo fue una mujer risueña y amorosa, como las madrinas de los cuentos. Fue en esa casa donde comenzó todo y es ahí donde termina. Hoy está vacía, a la espera de una fecha para su demolición. La casa a la que se llegaba por la avenida del río, ya casi al final, era el origen y el destino del mundo circular que les daba un compás a nuestras vidas. Cuando la derriben, habrán tumbado no solo unos muros viejos, también el paraíso retorcido de mi niñez. La casa de Santa Rita la van a tumbar. No me digas, qué pena. Tengo muy buenos recuerdos de ese lugar, dijo tía Beatriz. Capítulo 28. El cilicio había sido de Ulpiano Escobar, hermano de mi abuelo Miguel. Decía que como lo suyo era la lectura, no era bueno para trabajar. Tuvo una librería, pero cuando la gente iba a comprar un libro, él no dejaba que se lo llevaran. Casi se quiebra hasta que tuvo la idea de vender libros que no le interesaban. Hizo un pedido de historias subidas de tono, las puso en la vitrina y, en efecto, las comenzó a vender como pan caliente. Los señores y las damas de la ciudad mandaban a las empleadas del servicio con el dinero para pagar por la vergüenza que les daba ser vistos comprándolas. Tía Melba decía que su tío Ulpiano leía con tanto gusto como si estuviera comiendo manjar blanco. Recordaba cómo mascaba hojas de limón, según él, para la buena salud. Si bien tuvo una novia por más de 10 años, nunca se casó. Eso sí, a muchos les ayudó a casarse y a otros tantos a reconciliarse. En la plaza de Caicedo de Cali solía poner un letrero que decía: se escriben cartas de amor y de las otras. Sentado en un taburete con una mesita estrecha en la que apenas cabía su máquina de escribir, escuchaba a hombres de corazón roto, a enamoradas que no podían esperar un día más, a hombres traicionados, casi todas historias de amores imposibles. Bajo el letrero con que publicitaba su oficio, ponía en letra menuda: se hacen soldaduras matrimoniales. Una vez, fue a buscar los servicios de Ulpiano una libanesa. Esperó a que no hubiera nadie para acercarse a él. Cuando lo tuvo enfrente, le dijo que necesitaba una carta que le hiciera ver a su marido lo desgraciada que era por sus malos tratos. Hablaron largamente. Ulpiano le hizo toda suerte de preguntas. Después de tomar atenta nota, le pidió que le diera una semana para tener la carta. Cumplido el plazo, la mujer llegó. Al leerla, los ojos se le llenaron de lágrimas. La había escrito de tal manera que hasta a ella la conmovía imaginar las penas de esa pobre mujer. Semanas más tarde, la señora regresó, esta vez vestida de negro y con una mantilla que le cubría el rostro. Le tomó a Ulpiano la mano y le dijo que la carta había hecho efecto a un extremo tal que su marido se había suicidado. Al terminar esta historia, a la Melba mala se le escapó una risita siniestra. Ulpiano era un sabio vestido de limosnero, dijo. Su ropa era pobre, pero su cabeza era brillante. Capítulo 29. Después de cenar, nos tumbamos en la hierba. ¿Y esta casa es de tu abuela? Bueno, era. Mi abuela murió. ¿Y ya no vive nadie en ella? Está llena de fantasmas, eso sí, dijo Verónica. ¿Sabías que mi madre tuvo un intento de suicidio? Pregunto. No tenía ni idea, dice Verónica abriendo los ojos como platos. Siempre pensé que tu familia era perfecta. Tía Miriam, su gracia, su genialidad, su alegría contagiosa. Y ustedes cuatro, empoderadas, inseparables. Suena perfecto. ¿Y no? Bueno, no, por suerte no. Lo perfecto me asusta. ¿Cuándo viste a mi hermana por última vez? Pregunté. Un mes y medio o así. ¿Y qué recuerdas? Ahora que lo preguntas, mencionó una carta. Dijo que te iba a escribir para sacarlo todo fuera. Dijo que alguien tendría que pagar cuando se supiera la verdad. La verdad. Hace tiempo se ha dejado de creerle, dijo Verónica. ¿Cuándo hablaron por última vez? Me llamó hace un par de meses. Nunca lo había hecho antes. Me puse dichosa. Pero enseguida dudé. Hablaba demasiado rápido. Insistía en que yo estaba por recibir una carta que tenía que firmar. En esa carta lo contaba todo. ¿Y recibiste la carta? Una carta llena de brutales acusaciones. Pasé dos noches sin dormir. No quería hablar del asunto con nadie, pues me daba vergüenza. Miedo también, quizá. ¿Sabes que esta es la primera vez que hablo de esto? ¿Y la firmaste? No habría podido. Nada de eso me consta. Ella quería que fuese testigo de las cosas terribles que decía haber sufrido a manos del esposo de mi madre. Pero yo... ¿Sabes que estoy pensando escribir un libro sobre la familia? ¿Sobre tu madre? Así es. ¿Hablarás de mi hermana? No lo sé aún. ¿Te molestaría que lo hiciera? ¿Molestarme? Pero si eres una escritora de ficción, prima, no veo por qué habría de molestarme. Tienes razón. En realidad, nada de esto está pasando ahora. Solo esa estrella fugaz, ¿la ves? Capítulo 30. A mamá le gustaban las plantas, las semillas y los hijos. Cosas concretas que cabían en sus manos. El dulce de regaliz, la pitillera, el tabaco, una criatura, los cubiertos de plata. La vida congelada en gestos minúsculos, ciertos. Llevaba un silbato en el bolso por si un terremoto, los gestos de quien ha vivido una guerra. Mamá llevaba una tristeza por dentro que le roía los huesos. Ese cuerpo roto llevó una mente luminosa e inquieta, preocupada por vivir loca de amor un día más, enferma de amor. Recuerdo a mamá fumar. Papá había muerto. Mamá ya no esperaba nada. Ya no habría confirmación ni ceremonia. No habría sabido hacer otra cosa distinta de lo que hizo. Quizás saberlo así y aceptarlo de ese modo y saber que su larga y tortuosa historia de amor había llegado a su fin le daba un respiro. Mamá resumió su vida en una renuncia que fue también una entrega, un acto de fe. Como la monja de clausura que hace sus votos sin condiciones ni cláusulas antes de encerrarse tras los muros para nunca más volver, mamá prometió quedarse en el nuevo mundo junto al hombre al que eligió como otras eligen a Dios. Tras la muerte de papá, a madre se le agotó la impaciencia. Podía volver a ver la hermosa vida que la rodeaba, disfrutar de los pocos ratitos de sol en la Bogotá sombría que hizo suya, escuchar a Serrat, ofrecernos un Oporto a sus hijas y de pronto recordar. Mamá hizo un camino de la oscuridad hacia la luz, de no tenerse a sí misma, a hacerse cargo. Se reconcilió con quien era, dejó de castigarse, de hacer daño un día sí y otro también. Las huérfanas la veíamos sin darle crédito. La escuchábamos sin saber qué iba a pasar después. Era tan distinta de la mujer que habíamos conocido. Seguía siendo el mismo cuerpo, aunque más grueso. Las mismas manos grandes de uñas impecables, aunque con manchas. La ropa perfectamente planchada, el olor a colonia, el pelo bien cepillado, los labios color terracota. El mismo anillo, siempre un cigarrillo entre sus dedos. La risa honesta que la sacudía de costilla a costilla. No me hagas reír porque me duele todo. Mamá, constante en lo variable. La que se tomaba todo en serio, hasta la risa. Mamá anotaba sus gastos en una libretita con un lápiz afilado. Mientras que a papá el dinero se le escurría como agua entre los dedos, mamá cuidaba cada centavo. Hay que hacer la vida viable, decía para justificar por qué no era momento de cambiar de chaqueta ni de estrenar tenis, y yo era la adolescente que entornaba los ojos. Apenas ahora lo entiendo. Lo decía la primogénita de un matrimonio que había sido la unión de dos grandes fortunas y que en pocos años vio cómo ya no quedaba nada. Al final era papá quien ayudaba a mantener a mis abuelos en su modesto apartamento del barrio Modelo. ¡Qué ironía! El estibador de Buenaventura manteniendo al barón de Yecla y marqués de Casa Rendón y a su familia. Mamá había visto cómo todo eso sucedía, pero también había hecho posible que papá se convirtiera en patriarca, que el dinero de papá no se convirtiera en polvo, que pasara a ser un piso para sus padres o para sus hijas, una mesada para los hermanos de papá. Mamá fue una bruja, pero no solo una bruja mala. Qué pena haber tardado tanto en comprenderlo. Cuando buscaba contacto físico, yo rehuía sus manos. No soportaba su tacto. Eran las mismas manos que me habían abofeteado, empujado, apretado el brazo hasta marcármelo. Mamá, todas esas mujeres que se fueron decantando con los años hasta acabar siendo un solo nombre en la piedra. Hay cosas que no podrás entender hasta que seas madre, dijo alguna vez la mujer de pocas palabras. Yo callaba, pero por dentro ardía de ira al pensar que la madre quería, con sus artimañas, persuadirme de ser madre también. Repetirme como ella, como una matriosca, cuya única función es llevar dentro a otra idéntica para llevar dentro a otra idéntica para llevar dentro, ya estaba en mis 30, cuando el deseo de ser madre irrumpió en mi cuerpo como un espanto. Este anhelo inconsciente, se parecía al hambre, al insomnio, a las ganas de mear. Mi pareja de entonces se convertiría en padre de mis dos hijos. Matilde, mi hija mayor, tiene 9 años. Mamá sacó fuerzas de donde no tenía para venir a casa a verla en los primeros días de nacida. A medida que crecía, se hicieron amigas. Mi mía le tenía juguetes en su apartamento, un termo de Frozen, un conejo de peluche. Mi hermana Lala dice que Matilde se parece a mamá. Es posible. Mi hija es menuda, delicada, hecha de gestos y rituales concretos. Me asusta pensar que un día no querrá tomarme la mano. Me asusta perder ese contacto piel con piel que está en la génesis de toda historia. Ser madre es comprometerse a una relación incondicional con un perfecto desconocido. Hay algo delirante en ese compromiso irrevocable. No es extraño que aún se le atribuyan dimensiones místicas. ¿Puedo decir entonces que entiendo a mamá? Entiendo al menos la pesadumbre de compartir la vida cada día con alguien a quien a menudo se desconoce. Entiendo que los hijos llegan creyendo saber a dónde han llegado, aunque no hayan visto las heridas, pues su madre las adquirió mucho antes de su aparición. El tiempo ha comenzado a plegarse como una serpiente. Hoy las dos tenemos la misma edad, mamá. Nos metemos debajo de las cobijas con una caja de chocolates, un paquete de papas fritas y una Coca-Cola. Vemos una serie policíaca de esas que tanto te gustaban. Recuerdo esa complicidad en la forma de infringir las normas que tú misma habías creado. Esta vez al contrario de las veces que hicimos esto cuando yo era una adolescente y tú una mujer en la menopausia, no me paso a la habitación de al lado cuando la película termina. No te escucho gemir desde el otro lado del apartamento mientras me pregunto si es un gemido de dolor o de placer. Me acurruco a tu lado, pero ya no estás ahí. Estoy sola en la cama limpia y fría, con un balcón que mira afuera por donde entra un rayito de sol. De pronto entiendo que escribo esto para intentar atraparte, para que no te me escapes otra vez, para que vuelvas a estar a unas cuadras de distancia, a media hora en taxi, a una hora caminando, a una llamada de mí. Escribo intentando descifrarte, como hacíamos con esas películas de Hitchcock que te gustaba ver, con los episodios de Vareta que en otro tiempo no te perdías, o con los libros de Agatha Christie que devorabas. Mamá, fuiste un enigma. Un enigma que no cabe en la palabra rotunda, impredecible o sagaz. No cabes en mis recuerdos, tampoco en mis sueños. No fuiste un puerto seguro y al mismo tiempo no sé quién sería sin ti. Sin tu hiriente sinceridad, tus carencias afectivas, tu genialidad, tu esquiva urgencia de ser amada. Capítulo 31. Mamá me dijo que a ti y a Miriam las habían raptado siendo niñas. Dijo que estaban jugando en un parque en Bogotá, poco después de la muerte de tu padre, y que dos hombres, fuertes, vinieron y las arrancaron de sus brazos. Las subieron a un auto y se las llevaron. ¿Es cierto eso? Es cierto, sí, responde Verónica. ¿Quién lo habrá hecho? ¿Cómo consiguieron llevárselas a España? Ni idea. Solo recuerdo que gritaba y gritaba. Eres una sobreviviente, le dije. ¿Sobreviviente? Sí, tal vez. Miriam no lo es. Miriam no, pero tú sí. Habrán tenido que falsificar los permisos, conseguir cartas firmadas por tu madre. Mi madre no estuvo nunca a cargo, Melba. Entonces, ¿quién? Me cuesta pensar en ello. Pero tú estás bien, estamos bien, tus hijos. ¿Están bien ellos? Son lo que más me importa, ¿sabes? A veces cuando se viene de un hogar complicado, construir un hogar como el que uno echó en falta, se siente como una forma de reparación. Como tomar un jarrón roto y juntar sus pedazos. Sí, como hacerle los puntos a una herida y esperar a que sane. Esperar a que sane, a que cicatrice y cure. Cuando estén aquí los niños, haremos planes todos juntos, prima. Iremos a la montaña y también al mar, al río. Tomaremos horchata, comeremos buñuelitos de azúcar, tomaremos sidra, jugaremos a las cartas. Ay, no veo la hora. Y yo tampoco. ¿Recuerdas cómo fue volver a España? Recuerdo que mis tíos se burlaban de la forma como hablábamos. Alguna vez Miriam dijo, ¿estás brava? En lugar de decir enfadada, y uno de mis tíos soltó un puñetazo en la mesa. Dijo que no podíamos crecer hablando como unas bárbaras. Eso dijo, como unas bárbaras. Pues ahora que lo mencionas, Miriam me contó esta historia alguna vez. Ella también lo recordaba, decía que creció deseando volver a ese país de bárbaros donde había muerto su padre, donde había nacido su abuela Josefina y donde habríamos crecido siendo hermanas. ¿Te imaginas? En lugar de 4 mujeres, habríamos sido 6. A mamá se le rompió el corazón cuando se las llevaron. La destrozó. Estaba adelantando los papeles para la adopción. Pero mírate, Verónica, no te ha ido mal después de todo. Verónica llora en silencio. La luna brilla sobre ella, sobre su belleza ligera, ahora mismo triste, sobre su languidez de hierro, su frágil fortaleza inquebrantable. Empieza a hacer frío. ¿Nos vamos a la cama? ¿Luego me contarás cómo terminó el asunto con la carta que Miriam esperaba que firmaras? ¿Ya qué más da, prima? Capítulo 32. Mientras escuchaba los mensajes del contestador, todos de mujeres, todas amigas, todas quebradas, todas añorándola, preguntándole dónde estaba, cuándo volvería, si podía devolver la llamada, si podían pasar a verla, encendí un cigarrillo. Hasta ese día llevaba casi un año sin fumar. De las 4 hijas, soy la única que fuma. Mamá fue una fumadora empedernida desde los 17 años. Contaba con orgullo que ninguna de sus enfermedades estaba asociada al tabaco. Según ella, el neumólogo le había dicho que tenía pulmones de quinceañera. La rebelde, la descreída, la anárquica, siempre llevando la contraria. Empecé a fumar también a los 17 años, en el apartamento de la quebrada La Vieja. Como todo olía a tabaco y el humo opacaba el brillo de las cosas, comencé a fumar. Odiaba el cigarrillo con todas mis fuerzas. Odiaba su olor, la ansiedad de mamá al fumarse uno detrás de otro, su dependencia. Lo odiaba tanto que empecé a fumar para envenenarme con mi propio humo y no con el suyo. Ya sé que es una mala excusa, pero hay que decirlo. Las madres servimos de excusa a los hijos para un montón de cosas. Es un servicio y hay que aprovecharlo. Empecé a fumar por curiosidad. Me intrigaba, entre otras cosas, la urgencia de ese acto que era el primero de mamá al despertarse y el último antes de irse a dormir. Con los años lo iría dilatando. Primero dejó de fumar antes de desayunar. Con el tiempo pasó a esperar hasta mediodía y así siguió disminuyéndolo poco a poco hasta pasar de 2 cajetillas a 5 cigarrillos diarios. Sobre esta cantidad mantenía una rigurosa contabilidad. Su método era organizar en un cajón de su closet 30 cajetillas, cada una con los 5 cigarrillos de un día. El cajón guardaba un mes de tabaco perfectamente racionado día a día. Así lo único que tenía que hacer era sacar la cajita antes de almuerzo para luego tirarla al basurero en la noche ya vacía. Quizá fue esta reducción drástica en el consumo de tabaco lo que la hizo ganar peso en los últimos años. Así como tenía las cajitas de cigarrillos en el cajón del closet, también tenía una caja de chocolates en su mesa de noche, un frasco de colonia y un peluche. Mientras me fumaba un cigarrillo tras otro, pensé que mamá atesoraba el tabaco como papá acumulaba libros. La diferencia era que mamá los tenía contados. Gozaba cada calada sabiendo que sería su único cigarrillo en las próximas 4 horas. En cambio, papá amontonaba cajas y cajas hasta olvidar que estaban ahí. Mientras apago la octava colilla, pienso que en esto, como en muchas cosas, soy más parecida a papá. Tendríamos una semana para desocupar el apartamento. Ya habrían llamado a alguna afortunada en lista de espera. A la mañana siguiente, vendríamos las 4 con bolsas y cajas. En unas horas habría desaparecido el rastro de mamá sobre la tierra. Mientras guardaba en mi bolso las cajetillas que habían quedado en su cajón, recordé una de sus últimas perlas. Tanto sufrimiento, hija. Ojalá al menos esto te sirva para escribir una novela. Capítulo 33. Beatriz hizo las veces de hada madrina. Puso pan y queso en la mesa, una jarra de zumo de naranja, té y naranjas. Verónica era frugal. Más que comer, la veía jugar con la naranja, hacer composiciones geométricas con el pan y el queso. Yo, en cambio, me comí todo con prisa y apetito. Mi lado no había en esta mesa. ¿Has quedado bien, nena? ¿Te apetece algo más? Preguntó Beatriz. Estoy perfectamente, respondí. Me preguntaste por la carta, prima. Aquí está. Verónica me alcanzó unas hojas de papel bond tamaño carta. Reconocí enseguida la caligrafía de mi prima de trazos marcados, redondeados, en cursiva. Parecía muy segura de cuanto afirmaba allí. Lo que se tambaleaba era su letra. A veces veloz, luego inestable, casi insegura, quizá frenética. Se tambaleó también el testimonio de eso que para ella era evidente. Verónica y Beatriz Siguen ahí sentadas. Verónica ahora ha hecho una casita de queso y pan. Beatriz hace bolitas de pan y las va poniendo de manera ordenada sobre el mantel como si su vida dependiera de ello. Callan. En algún momento Beatriz vuelve a abrir las ventanas de par en par como el día anterior. Afuera, el sol comienza a asomarse y la brisa a soplar. Ahora entiendo el significado de terribles acusaciones. En el tercer folio, la carta termina de forma abrupta. Abajo está su firma y al lado la de Verónica, con una nota que pretende ser escrita por ella, en la que pone firmar como testigo de cuánto se dice en la misiva. Capítulo 34. Madre fue siempre una mujer inteligente, quizá demasiado inteligente para esperar cordura de ella. No necesitaba pontificar, nunca lo hacía. No la recuerdo dando un sermón. Lo suyo eran las acciones. 7 horas en la cocina para mostrarnos cuánto nos quería. 3 meses tejiendo una cobija para alguna de sus nietas. De pequeña tuve una fase de creyente en la que le pedí a mamá un rosario. ¿Un rosario para rezar? ¿Para qué más? Pregunté. Para colgártelo al cuello como las cadenas que llevan los esclavos, dijo. O como el cencerro de una vaca. Yo qué sé. No te entiendo. Las cosas no son como nos dicen que son, o son así, pero también de muchas otras maneras. Recuérdalo. Ahora entiendo menos. ¿Sabes que somos personas más allá de si nacemos hombres o mujeres? Luego hizo una elucubración que entonces no entendí, pero que conservé en la memoria, sobre lo adelantados que estaban los ángeles a nuestro tiempo. ¿Los ángeles? Los ángeles no tienen sexo. Están por encima de eso. Por eso levitan. ¿Estás diciendo que deberíamos aspirar a ser ángeles? O simplemente personas, nada más. Mejor ser personas. Los ángeles no tienen cuerpo, dije. Al recordar esta conversación, pienso que más que su hija, me habría gustado ser su amiga. Saber qué pensaba de la vida, del amor, de la muerte. Sobre todo, saber qué pensaba de sus 4 hijas, de nosotras. Capítulo 35. Ambas se llamaban Miriam de Nogales. Capítulo 36. Pero la carta lleva tu firma, dije. Pero no la he firmado yo. ¿La habrá firmado ella entonces? ¿Hace cuánto la recibiste? Ya te dije, no mucho más que 1 mes. Le pedí el tiempo para planear la mudanza, deshacer el taller de escultura que teníamos en Canadá. En fin, ocuparnos de la casa, de los niños. Había que meter la vida en unas maletas. Insistí en que quería hablarlo con ella frente a frente. Te confieso que solo quería abrazarla. ¿Habrá algo cierto en lo que dice? Pregunté. Prima, no puedo ni mencionarlo. El caso es que a mí no me consta nada. Me fui hace tantos años y esto habla de cuando ella era una adolescente. Yo era una niña entonces. ¿Y pasó algo más después? Mejor hablemos de otra cosa, por favor. Beatriz se fue a llevar los platos a la cocina. Verónica y yo nos quedamos conversando. Dijo que su madre había estado siempre muy enferma y que había sido su esposo quien se ocupaba de ella. ¿Cómo era tu madre? Era como una niña. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. No podía hacerse cargo, Melba. No podía hacerse cargo ni de ella misma. ¿Qué tenía? Prefiero no hablar de eso, ¿sabes? A veces los médicos con sus batas blancas y sus conocimientos quieren reducirlo todo a un diagnóstico. Tu padre iba a ser psiquiatra. Así es, de los buenos, dijo con una sonrisa. De los buenos, sin duda. ¿Crees que estará mejor donde está mi hermana? Preguntó Verónica. Está donde necesita estar. Capítulo 37. Miriam de Nogales, mi prima, se arrojó al ferrocarril justo antes de que pasara el tren. Capítulo 38. El apartamento estaba en la penumbra. Papá puso un pie en un trompo de madera, se tambaleó y fue a dar al suelo. El ruido de su cuerpo al caer sonó como el estallido de una bomba. Tumbado como un muerto, rodeado de juguetes, se echó a reír. En la primera habitación, Laura se pasó a la cama de tía Melba. En la segunda habitación, Jimena se había despertado chillando. Mamá no dormía. Estaba de pie contra la ventana. Aún no habían puesto cortinas y la luz de la luna le daba un tono fantasmagórico a la habitación. Papá envejeció 3 siglos tirado entre muñecas sin cabeza y cacharritos de latón. Jimena lloriqueaba, Tía Melba abrazó a Laura. La escena aparece ante mí tan real como si hubiese ocurrido así. Ahí están. Es la fotografía de un momento que no sucedió. Llenar los espacios en blanco es el intento por restaurar algo roto, incompleto. Papá entró a la habitación y pegó un grito al ver a mamá contra la ventana. ¡Me asustaste!, dijo. El aliento a Ron inundó la habitación. ¿Dónde andabas? En una reunión de exalumnos de Uniandes. Tú no eres exalumno de Uniandes. Eso ya lo sé, Miriam. Entonces, ¿a qué vas? Estamos creando un banco de proyectos. A veces creo que vives un mundo de fantasía. Soy un soñador, dijo tambaleándose. Un soñador sin trabajo, con dos criaturas que alimentar. Te equivocas, ya tengo trabajo. ¿Así? Seré profesor en el nuevo departamento de ciencia política. ¿Y eso nos dará de comer? Pensé que te alegrarías. Tengo miedo, dijo mamá. ¿Miedo de qué?, dijo papá sacándose los zapatos. ¿Y si hubiera sabido entonces, mamá, que papá iba a ser profesor de la universidad de la cual 12 años más tarde sería rector para pasar de ahí a ser ministro de gobierno y después de educación, todo esto tras ser el mejor alcalde que tendría Cali en su historia? Si hubiera sabido que sería un referente por sus ideas y sus bancos de proyectos, ¿habría servido de algo? ¿Te crees que es fácil este encierro? ¿Tienes a mi hermana? ¿Tienes a las niñas? Pero no te tengo a ti. Te digo que estaba en una reunión de trabajo, dijo papá. No me interesa saber dónde estabas. Me interesa saber dónde estás ahora. Jimena está llorando, dijo papá. Somos como unos pájaros sin nido. ¿Sin nido o sin árbol?, preguntó papá tumbándose en la cama. No hay nada de comer aquí. No me atrevo a salir por no dejarle a Melba las dos niñas. No tengo un duro y tú no estás. Tú nunca estás. ¿Crees que yo elegí esto? ¿Que esto era lo que yo tenía planeado? ¿Sabes que un niño de la calle murió de frío aquí abajo, aquí mismo, Rodrigo? ¿De frío? Habría sido de hambre. ¿O lo mató un rayo? ¿Qué más da? Murió un pequeño a la entrada de este edificio. El llanto de Jimena sonaba como un temblor. ¡Ve a calmar a la niña! ¿No era eso lo que querías? ¿Ser madre? Al otro lado de la pared se escuchaban las voces de Melba y Laura en murmullos. ¿Qué quieres? Me temo que es un poco tarde para hacerte esa pregunta, dijo papá. Es justo la hora para hacerla. ¿Me quieres o no? Miriam, son las 2 de la madrugada. ¿Te parece muy difícil contestar? Estoy cansado y no te entiendo. No se entiende lo que no se ama, dijo mamá, y se dejó caer por la ventana. Capítulo 39. Tal como ella predijo, llegó la silla de ruedas. La bola en la pierna comenzó siendo una pelota de tenis y terminó como un aguacate. Los primeros meses andaba incrédula, hacía bromas, decía que cáncer no podía ser. Nunca se había sentido mejor. Había ganado peso, se sentía llena de energía, estuvo más atenta a sus nietos, los visitaba al menos una vez por semana y una vez a la semana yo iba con los niños a Fundama, donde las viejitas se desvivían en embelecos y ternuras. Parecía que madre iba a morir al fin. Y sin embargo, nunca habíamos vivido una rutina tan plácida y estable. Pero como tantas cosas en la vida de mi madre, el orden natural de las cosas no era con ella. Indómita hasta el final, enferma de un cáncer agresivo a sus 82 años, se mostraba más afable y aferrada a la vida de lo que habíamos visto nunca. En su último año, mamá apuntaba el vuelo de sus días en una agenda, apenas 2 o 3 frases. Hacía algún comentario sarcástico sobre el sermón de la misa, mencionaba las visitas que recibía, las cuentas por pagar. Anotaba los libros que yo le prestaba, pero nunca decía qué opinaba de ellos. Mamá fue una lectora aguda. Les hacía anotaciones a mis manuscritos y como buena egresada del liceo francés tenía más facilidad en notar lo que fallaba que aquello que estaba bien. Solía notar las erratas más escurridizas que hasta el más avezado corrector de estilo pasaba por alto. Leía mis libros en manuscrito, hacía comentarios siempre agudos, minuciosos, precisos, y ya publicados, seguía haciéndolo para encontrar nuevas inexactitudes. Habría sido una gran editora. Siempre estaba empujando el proceso de escritura más allá. Hacía parte de un club de lectura, y recuerdo los ensayos que escribía para las presentaciones. Primero, una versión a mano, luego en computador, para después imprimirla y volver a corregir. después de ese arduo proceso, se podría decir que quedaba medianamente satisfecha. Apuntaba con su fina caligrafía las cuentas de la cafetería, los retiros hechos en el banco, el costo de cada mediación, el saldo de la cuenta, actualizado después de haber hecho cada uno de sus gastos. El 4 de enero de 2019 escribió que se le rebosaba el excusado. ¡Qué horror! Pone entre signos de exclamación. Y yo la imagino sentada en la mesita del comedor, con los anteojos puestos, después de haber cubierto el suelo con toallas y trapos, queriendo dejar constancia de lo ocurrido. Que no se entere Mario, pero hemos ido con Laura a comprar destapacañerías y se lo hemos puesto al sanitario. Mario era el todero de Fundama. Mamá siempre tuvo miedo de perder la memoria, de ir olvidando cosas, nombres, recuerdos. Sin embargo, su cabeza estuvo lúcida hasta el final. Apuntaba cuando ella invitaba a almorzar y el costo del almuerzo. Anotaba también cuando alguna de nosotras o una amiga la invitaba. Escribía cuando algo de lo visto en las noticias le parecía digno de mención. El 17 de enero de 2019 hubo un atentado en la Escuela de Policía General Santander perpetrado por la guerrilla del ELN con un saldo de 23 uniformados muertos. Mamá apuntó esto junto a la tarde en que jugó canasta, comió albóndigas de almuerzo y luego compró café. Aparecen los cumpleaños de hijas, nietos, yernos, hermanos y sobrinos. Escribe que las cuatro almorzamos en la residencia y las hijas recogieron todo. Cada vez que alguna viajó, aparece la fecha en la que se fue y el destino, así como el día de regreso. El día 23 de febrero, anotó que debía entrar la ayuda humanitaria a Venezuela. El 6 de marzo se hizo el manicure, el 11 de marzo compró la lotería, el 26 de marzo tuvo la colonoscopia. Anotó que la llevé yo. El 18 de abril escribió que sentía la humedad en los huesos. El 20 de abril escribió en mayúsculas que había nacido Alicia, su primera bisnieta, nieta de mi hermana Laura, hija de Natalia, nacida en Barcelona. El 4 de mayo se preparó un jugo de mango. El 6 de mayo se lavó la cabeza. El 22 de mayo tuvo cita en el Instituto Cancerológico. El 1 de junio escribió que sentía cuchilladas en el costado izquierdo. El 3 de junio hizo tomates al horno. El 4 de junio la diarrea fue incontrolable. El 18 de junio escribió que se sentía muy mal. El 3 de julio se hizo exámenes de laboratorio. El 5 de julio anotó que yo viajaba a Maicao, frontera entre Colombia y Venezuela. El 12 de julio volvió a comprar la lotería. El 16 de julio escribió que la impresionaba lo inflamada que tenía la pierna. El 27 de julio llegó Jimena a almorzar, por lo que queda claro que mi hermana ya había venido de Suiza. El 5 de agosto tuvo una cita en el Centro Nacional de Oncología. El 6 de agosto le hicieron una sesión de radioterapia. El 10 de agosto escribió que se sentía especialmente débil. El 13 de agosto fue a exámenes en ayunas. El 22 de agosto tuvo la tercera sesión de radioterapia. El 12 de septiembre anotó que era su cumpleaños número 83. El 13 de septiembre tuvo la última radiación. El 3 de octubre escribió que necesitaba un especialista en dolor. El 12 de octubre, Lala le dio un buen baño. No lo escribió, pero fue en esos días cuando entró hospitalizada en una clínica de cuidados paliativos. Ahí pasó el último mes de su vida. A partir de aquí, la letra pasa a ser temblorosa. Algunas anotaciones no son legibles, seguramente a razón de la morfina. El 28 de octubre, Jimena se quedó a pasar la noche con ella. El 30 de octubre escribió que me quedé yo en la clínica. El 31 de octubre puso que le subieron la morfina de 20 a 35 gramos. Esta es la última anotación en su agenda. El 16 de noviembre, escrito a puño y letra, pone Jimena: "Falleciste, mami". El 17 de noviembre hay otra entrada de Jimena, sala 3, funeraria Gaviria. Y la última, el lunes 18 de noviembre de 2019, 11 y 30 m, misa en la iglesia de Cristo Rey. Las gacelas no solo caminan, las gacelas corren. Las gacelas no solo corren, las gacelas vuelan. La última vez en su apartamento de Fundama yo veía su mente galopar, con esas piernas largas, esa musculatura seca de huesos finos y espina flexible. Gacela lleva los cuernos cortos, las pezuñas frágiles, apenas para correr a 90 kilómetros por hora. Solo puede ganarle un guepardo. Gacela tiene unos pulmones muy desarrollados. Nadie pensaría que ha fumado toda su vida. Gacela consiguió domesticar la enfermedad. Se elevó sobre ella, Luego murió por encima del lupus que tuvo durante décadas y del cáncer que hizo nido en su columna y su médula ósea. Gacela no volvió a caminar. Gacela era bruja. Cuando al fin moría, estaba en paz con eso. Todo estaba en orden, como si la vida entera hubiera sido una irremediable espera de la muerte, que al darle un ultimátum la liberaba al fin de su eterna angustia. El último rompecabezas del beso de Klimt sobre la mesa auxiliar. La cajita de cristal llena de bombones. La cigarrera de plata. Las azucenas aún vivas. Las azucenas. De golpe, ahí sentada, me costó sacarme la idea de que mamá estaba por salir del baño. En cualquier momento me diría, hija, como solía ser. Preguntaría si tenía hambre, me ofrecería un trago. Abrí el bar y mientras me servía un whisky, recordé a mamá tendida en la cama del hospital. Cerraba los ojos mientras el enfermero la lavaba con una esponja. No había nada impúdico en su desnudez. Se veía tan plácida, su cuerpo no parecía enfermo, más bien limpio y puro. Tendida, el orgullo intacto. La posesión de sí misma había llegado al fin. Me salgo, dije cuando empezaban a asearla. Quédate, dijo sin abrir los ojos. Entonces me quedé contemplando lo que parecía un ritual de expurgación. Las cortinas beige endulzaban la luz tenue que temblaba antes de otra tempestad. Pero la tempestad ya no volvería a alcanzarla, sólida como la roca en que se había convertido. Por aquellos días había comprado unos cascos para ponerle música a mamá. Ella cerraba los ojos y yo le preguntaba, ¿qué quieres escuchar? Lo que tú quieras, decía. Hice una lista de música para celebrar su vida, para despedirla. Las variaciones Goldberg, el canon de Pachelbel, Amalia Rodríguez, Serrat, María Dolores Pradera, Paco Ibáñez. Vuélveme a poner Mediterráneo, decía. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. Capítulo 40. Verónica quiere enseñarme la casa donde creció. Subimos la escalera que traqueaba. Pienso que María Luisa, madre de mis primas, fue siempre una niña. La cuidó por un tiempo mi tío hasta su muerte. Luego ella volvió a vivir con su madre hasta casarse de nuevo. Y después de enviudar, volvió con su madre. Las mujeres fuimos niñas eternas hasta hace poco. Hace apenas un siglo podemos votar. Antes no éramos ciudadanas, no teníamos esa potestad, solo la de reproducirnos. En el caso de Marusi, mi tía política no salió de la infancia por su propia voluntad, porque no pudo, o porque no supo. Supongo que esa es otra forma de orfandad. Es difícil ser madre cuando la propia no es un modelo. Dice, ¿te muestro la habitación que compartíamos con Miriam de niñas? Por favor. La habitación está pintada de amarillo. Hay un globo terráqueo, un conejo de peluche, una ardilla. Una fotografía de mis primas con su madre y su padre. Sentada sobre la cama que ocupaba de niña, Verónica dice, «Hace solo unos días me llamó alguien cercano a mi padrastro». «¿Te llamó a Canadá?» «Un hombre hecho una furia que tendría que pagar por las blasfemias que firmaban esa carta». Le dije que yo no había firmado ninguna carta. Le expliqué que mi acuerdo con Miriam era que llegaría a Barcelona. Nos reuniríamos, pondríamos todo en orden una vez estuviéramos juntas. ¿Y este hombre hizo algo? Verónica calla. Los labios no se le mueven mientras dice, Miriam se fue a la habitación que tenía alquilada en Blanes. Este hombre llamó a su puerta. Le abrió una vecina. El hombre le dijo no sé qué cosas. Luego se fue. Minutos más tarde, la misma vecina la vio salir corriendo hacia la estación de tren. Esto ocurrió poco antes de que mi vuelo aterrizará en Barcelona. Capítulo 41. Los niños iban llegando cargados de cántaros de barro y calabazas. Algunos traían el corazón al aire. El cacique se había sentado con humildad cerca de nosotras a comer tierra. El amarillo de sus ojos me recordaba a los de mi padre. El hombre manso me ofreció vino cuando caía la noche. Ya en la segunda copa había vuelto a amanecer. Me entró una risa loca mientras veía acercarse una bandada de pájaros. Entonces bajé a mirarme los pies para saber si estaba anclada en la tierra. Y ahí estaban, untados de lodo como los de mi madre, pero anchos y planos como los de mi padre. Te vas acercando, Melbourne, dijo el cacique. Así supe que era papá. En este mundo sin castigo, papá usaba su bastón de mando sin necesidad de hablar. Mamá apareció como una estatua plácida. Cuatro brazos y ocho manos le salían del torso. Llevaba puestos limones y chiles, naranjas y berenjenas, alcachofas y guayabas, recubriendo su cuerpo de diosa. «Es una diosa», dije. «Siempre lo ha sido», dijo papá. Los aires se ponían fríos cuando mamá se acercó con un pastel de ruibarbo. Cortó tres pedazos, los puso sobre hojas de plátano y nos sirvió a cada uno. Al tragar, una lluvia salada me limpiaba la garganta. De golpe, una tempestad terrible relampagueó sobre nuestras cabezas. Al ver cómo padre y madre no mostraban congoja, tomé aire, cerré los ojos y esperé a que pasara. Las piedras empezaron a perder rigidez. Madre, al ablandarse, ya no era más una figura precisa. Se había calzado las alas en los pies que ya no tenía. Madre leve, madre etérea, madre cantando con la voz inmaterial de un instrumento hecho de caña dulce. Mamá se probaba, risueña, la piel de león. Luego ensayaba las de serpiente, elefante, mono, cabra, tigre, jaguar, conejo, caballo y buey. Al final, terminó dejándose la piel de oveja. Me despedí contenta de haber muerto, aunque solo hubiera sido por un rato. Les dije adiós mientras miraba a los peces dorados saltar en las aguas púrpura de mi despedida. Justo antes de salir de ahí, mamá puso una pluma de ganso en mi bolsillo. Capítulo 42. Para mi sorpresa, Beatriz preparó canelones, pimientos de padrón, pan con tomate. También preparó una sangría, puso la mesa fuera y arregló un jarrón con flores silvestres. Nos sentamos las tres a la mesa. El día era casi perfecto. No hacía ni frío ni calor. Una nube indecisa transitaba sin ganas. Me comí todo. No quedé con hambre. Verónica apenas sí probó la comida. Beatriz dejó la mitad. Cuando éramos niñas, a Miriam le gustaba jugar a que era una festividad especial. Las dos nos vestíamos de blanco, nos poníamos flores en el pelo y adornábamos la mesa con toda clase de viandas. Cada una armada con su muñeca bajo el brazo. Bebía su té a sorbitos mientras conversábamos. ¿Y qué más hacían? Preguntó Beatriz. Nada más, dijo Verónica, y se quedó petrificada como viendo un espanto. ¿Te ocurre algo, mi linda? Preguntó Beatriz. Tendré que aprender a conjugar los verbos para hablar de mi hermana en pasado. Capítulo 43. Con Verónica llegó la primavera. Mi prima se instaló en una masía con su familia. El 23 de abril organizaron un concierto al que asistieron montones de amigos, así como el ciervo, el caballo, los tres perros y los dos gatos que habían tomado en adopción desde su llegada a Cataluña. Caminamos con mi esposo Ricardo y los niños entre robles y mariposas para encontrar a mi prima con un vestido blanco marfil. Así, vestida y con el pelo adornado de flores, parecía un hada del bosque. Como si hubiéramos estado juntos toda la vida y por razones forzosas hubiéramos tenido que separarnos, nos fundimos en un abrazo largo y dulce como las flores del azafrán que empezaban a brotar. En medio del refugio silvestre donde ahora vivían, Verónica atrapó el anhelo del duelo en su versión más luminosa. Tumbados en la hierba escuchamos un concierto de guitarra, el canto de una mujer de los Balcanes, un violín, un cello, una flauta traversa, un acordeón y una trompeta. Entre el bosque estaban algunas de las esculturas de mi prima, un oso polar, un venado, un caballo, un hombre colgando de los colmillos de marfil de un elefante blanco. Como a Verónica le encanta el dulce, y apenas si come algo más, tenía una mesa con turrones, churros y bizcochos de la que los niños no se movieron. El paisaje catalán tiene una opulencia serena que contrasta con la ferocidad de la tramontana. La antigua casa, ubicada junto a una reserva forestal a las afueras de la ciudad, se trepa sobre la montaña para ver el mar de reojo. Después de comer tortilla con jamón ibérico y tomar cerveza, Verónica me propuso dar un paseo. Un pájaro se nos acercó casi al oído y fue cuando Verónica comentó que se trataba de un ave de río por tener las patas como las gaviotas. Me quedé callada, pues soy un animal citadino, pero recordé enseguida que Vero había crecido en medio de la naturaleza. Pasó una ave blanca. Noté la sonrisa triste de mi prima, la bondad en su mirada y en ese momento me conecté con su pérdida. ¿Qué tenía Miriam?, pregunté. Prefiero no ponerles nombre a los trastornos del alma. Quise mucho a tu hermana, dije. ¿Cómo era?, preguntó Verónica. ¿No lo sabes? Pasaron muchas cosas, prima. Mi hermana se fue de casa tan joven, luego yo me fui a vivir a Canadá y ella se fue a vivir a Colombia. ¿A qué edad se fue? Tendría unos 16, pero no hablemos de cosas tristes. Me hace feliz tenerte aquí. Verónica me dio un abrazo. ¿Sabes que mi hijo quiere estudiar cine? Una familia de artistas. Sí, dijo Verónica. Por cierto, ahora vamos al taller. Te voy a enseñar el pensador en que estoy trabajando. Los niños echaron carrera hacia el columpio junto con sus primos mayores. Mira, ese columpio en el árbol lo hemos hecho para tus hijos. Ahora es el momento en que tomamos horchata. Sí, a mí me encanta, dijo sirviéndome la bebida en un vaso con hielo. Es una bebida de chufa hecha con canela, ¿sabes? La chufa es un tubérculo como una avellana. No nos conocemos nada, dije mirándole los bigotes blancos. Ya lo sé, dijo y volvió a reír. ¿Al final vas a escribir sobre la familia? Sí, una novela o algo así. Algo así. ¿Y hablarás de mi hermana?, preguntó. No lo sé. ¿Escribirás sobre su muerte? En ese momento se me apareció el recuerdo de Miriam cuando decía, matarse no es tan difícil. Con ese brillo en la mirada, pensé en el destino de una familia atravesado por un océano, tantos boletos de ida y vuelta, generación tras generación. La abuela que se fue, la hija que volvió, la nieta que se fue de nuevo al otro lado del Atlántico. ¿Y mi niña? ¿Cruzará el océano cuando pueda elegir dónde establecer su nido? ¿Se sentirá huérfana también? La huérfana de una huérfana. Supongo que escribiré sobre tu hermana, sí. Pero lo que diga será solo una historia mía. Puedes contar que Miriam me hacía besar las lombrices. ¿Es cierto? Mi hermana tenía la cabeza llena de historias, a veces graciosas e inocentes, otras oscuras y crueles, dijo. Y la obedecías. Yo siempre. Cuando Miriam tuvo edad para buscarse la vida, llegó a Bogotá cargada de preguntas. Ahora ha muerto Miriam de Nogales, la tía primero, y ha vuelto a morir Miriam de Nogales, la sobrina, después. Cada una de ellas cruzó el Atlántico en su momento, en busca de un paraíso perdido o soñado, de un padre o un amante, de un afecto perdido o añorado. Eres valiente para querer enfrentar el pasado, dijo Vero. En mi caso prefiero no mirar atrás. No creo que sea valiente, simplemente no lo puedo evitar. Entiendo. En estos días he pensado en eso que dijiste la otra vez. ¿Qué? ¿Que somos huérfanas? Lo somos. Puede que mis padres hayan muerto y los tuyos también. Puede que mi hermana haya muerto y mi perro también. Pero aún así tenemos esta vida, esta energía, esta fuerza en las manos para amasar el barro o para escribir palabras que vuelvan a darle forma al mundo. Dijo todo esto mirándome a los ojos con tanta ternura y vivacidad que parecía como si lo hubiera ensayado. Me eché en sus brazos y lloré como una niña mientras pensaba en todas las huérfanas de este mundo, con madres y sin ellas, las que vivieron y las que vivimos, perdidas, confusas, sin encontrar un nido, una rama en la que asentarnos, un espejo en el que mirarnos sin vergüenza. Esperamos que hayas disfrutado de Las huérfanas, de Melba Escobar. Te invitamos a conocer nuestro catálogo en planetadelibros.com.co. Copyright del texto 2024, Melba Escobar. Narrado por Alejandra Olaya. Grabado y editado por Iman Music. Reservados todos los derechos de esta edición para Editorial Planeta Colombiana S.A. bajo el sello editorial Destino. Publicado en audiolibro 2024. 978-628-7655-829. No se permite la reproducción total o parcial de este audiolibro. La infracción de los derechos patrimoniales puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Hecho en Colombia.